And now for something completely... Motherfucker! Pues nada, hemos ya hablado de Aliens. Y ahora, antes de hablar de Alien 3, vamos a hacer un inciso. Y hablaremos de lo que debería haber sido la historia antes de cagarla. Así que vamos a pasar a un mundo más feliz, en el que salieron unos cómics de Alien basados en la película o siguiendo la historia de la película. Y que, buenos o no, porque los dibujantes de los cómics de Alien suelen ser bastante mediocres, por decirlo de alguna manera, por lo menos la historia seguía teniendo un poco de su aquel, y no matar a Ripley de manera estúpida. Entonces, en el 80... Bueno, antes de pasar a los de Dark Horse... Caballo oscuro. Caballo oscuro. Qué fácil que te decir caballo oscuro, ¿eh? Es decir, Dark Horse. Una cosa. ¿Qué? Un inciso, porque también, como ha pasado, porque esto podríamos llamarlo universo expandido, ¿no? Como lo que tan rimbombante queda para llamar a los cómics de Star Wars. No sé qué pasa, pero en estos cómics los dibujantes y las historias suelen ser como un poco de segunda. O sea, no van a uno... Y dicen, Thomas Fallán, deja de dibujar Spider-Man y ven a dibujar el cómic este secundario de Star Wars. Siempre es como unos cómics que... No mencionas son... Matt Farlane y no mencionas Thor. Porque ha dicho Spider-Man y eso es más importante. O sea, poca es de Alien. No vayamos a acabar en las manos. Pero es eso, es como una cosa dentro del mundo de los cómics como secundaria, ¿no? Es como los videojuegos, ¿verdad? Sí, hay videojuegos triple A y videojuegos... Triple B. Que no por ello tienen que ser malos. Hay que decir que los dos cómics de Alien sí que cada uno se cuenta su historia como le da la puta gana. Eso sí, que no hay ningún tipo de... conexión entre ellos, ¿no? Bueno, a veces sí, algunos que sí. Pero no están tan sujetos igual a una continuidad como si en aquella época ibas al universo Marvel, universo DC, había una continuidad. En el universo DC había un par de tierras y un par de continuidades, pero las había. De lo que iba a decir. Bueno, lo arreglaba muy bien. Hay un par de tierras. Universo paralelo. Después hicieron una crisis de tierra infinita y no volveremos a hacerlo hasta el año que viene. Y bueno. Pero es un poco como dentro del mundo de los cómics, era un poco como secundario, ¿no? Si nos sobra un dibujante, ahí que no, dame trabajo, que tengo que alimentar a mis hijos. Exactamente, que son números, además son tiradas cortas, no son muy largas las colecciones. No siempre, como diremos en el primer cómic. No siempre ya. Será así. Sí. Vale, entonces, hablando del primer cómic, vamos a remontarnos un poco porque no es después de Aliens el regreso, sino es la adaptación a cómic de la primera, de Alien el octavo en pasajero. Editada aquí por Bruguera, 150 pesetas. Fuck yeah. Hoy en día, por 150 pesetas, por lo que lo mismo en euros, no te dan una puta mierda. No. Pero entonces te podías comprar un cómic. Y un cómic bastante bueno porque la adaptación estaba hecha por Archie Goodwin y dibujada por Walt Simonson. Archie Goodwin lo conocemos todos, claro, todo el mundo lo conoce, Archie Goodwin. Al menos ya, sí. Bueno, lo que tiene. Que era guionista de la serie, por ejemplo, clásica de Star Wars. O sea, la serie clásica es aquella de Star Wars, la primera que salió de cómics de Star Wars, que tenía unos sables como que acababan que en punta. Así como puntas, que decían, eso en el culo tiene que hacer un daño que te cagas. Exacto. Y salía como un... Como no podían meter Darth Vader y que se peleasen con Darth Vader, porque en contra de las películas sería un tío como con unas gafas, un peino así rapado, que decía, ¿qué es esto? Sí. Lo ha visto George Lucas. Pues debieron decir, este tío lo peta, ¿no? La peta en Star Wars, pues coño, Alien, lo mismo. Claro. Y la verdad es que el cómic, dentro de lo que son los cómics de Alien, está muy bien, porque el dibujo, además, todos se parecen. Sí, eso es lo jodido. O sea, los... Hombre, el dibujante es un gran dibujante. Por eso digo. Walter Simonson es de lo mejor que había en la época, en Marvel. Y de hecho, de los cómics de Alien, me parece que es de los mejores que está dibujando. Hay que decir una cosa, cuando es un cómic de una película, casi siempre pasa, al menos de esa época, ¿no? Que tú ves, por ejemplo, a mí me pasó viendo cómics de Star Wars, Quizás este tío no es Luke Skywalker, este tío es un, es el de los Goonies, ¿sabes? Sale ahí un... John Rollins. Sí, un bicho raro. Dices, pues, lo dibujan muy mal a veces a la gente. Pues esto, de verdad, esto, de verdad. Más que, o sea, como un poquito así, pero más o menos se parecen. Lo ves y dices, vale, este es Dallas, este es el de la gorra, no me acuerdo cómo se llama. El de la gorra, pero a quién le importa. Pero, sí, nosotros, pues sí, es Brett, lo acabamos de decir, pero vale, este es el de la gorra. Pero está Ripley, se nota. Sí. Pero bueno, cogieron a dos tíos muy solventes. No, y no, en el caso de Walter Simonson, muy, muy, muy solventes. Y el cómic es, yo creo que de los más recomendables dentro del universo expandido este de los cómics de Alien. Este no está editado por Dark Horse, es, hombre, independiente. Pero realmente es un, como el cómic de la película, sí, ¿no? De hecho, es el cómic de la película y está basado en el, en uno de los guiones originales. Porque, por ejemplo, incluye la escena que hemos dicho en la que escuchan la señal del alienígena. Nosotros hemos dicho que la quitaron porque no encontraban algo convincente. Pues ahí en el cómic, con una viñeta así grande, con un montón de letras, ya te lo dice. Pim, pam. Es pim, pam, y ya está. En esta... se ve, dicen, el tamaño de Acheron son 1200, o sea, un kilómetro, 200 metros de diámetro. Dices, hostia, aquí te dicen más o menos el tamaño de Acheron, que además se ve que no es el planeta del anillo en el que se ve en la primera de Alien. O sea, que hemos discutido sobre si Acheron era un satélite o un planeta. En Alien, porque se ve un planeta con un anillo y se ve como tres satélites, bueno, o dos satélites y tal. En este se ve que no es el del anillo, o sea que sí, vale, este igual respalda la decisión, respalda la idea, la teoría de que es, un satélite. De que es un satélite. Y salen otras cosillas como extienden cuando desciende la nave, porque cuando desciende la nave hay un problema en los motores o no sé qué, revienta algo, tienen que ir a socorrerlos, a apagar fuegos y demás. Es como un cómic. Es la película como un poco extendida, más allá de lo que ya la extendieron en versión del director. Eso está bien, porque hay cosas que, por ejemplo, en la película, a base de verlas, o nosotros, a base de leer cosas, te quedan claras. Pero al principio, por ejemplo, la nave que desciende, no sabes si es que baja la misma Nostromo o una nave de descenso o algo así, o que se separa. Tal. Realmente es que la nave se separa de la carga y baja, ¿no? Pero, claro. Ves la película y, hostia, después te queda claro, pero igual cuando la ves la primera vez, algunas cosas te quedan confusas. En el aire. En esta, dicen, hablan del sol de Acheron, porque se hace de día y tal. Dicen, no tenéis visión, pero pronto se hará de día. En la película, como hemos dicho, no se ve una puta mierda. No. Eso le convenía al director, pero bueno. Bueno, claro, no van a hacer un día soleado en Acheron y digo, mirad cuánto cartón piedra y cuántos andamios y cámaras que hay. Y de fondo, los productores llorando por la pasta gastada. Se ve a Dallas recriminándole a Ash que debía haber visto el alien dentro de Kane. Porque claro, es que es eso, no sé. ¡Qué mierda de médico! No se cree nadie que dice, pero ¿no le has hecho un rayo X para ver qué hay dentro? Efectivamente, le recrimina eso. No está bien eso. Habla de que el alien se autorregenera muy rápido, de que cuando le haces una herida al alien se autorregenera enseguida. Anda, mira. Van todos con un detector de estos de aire, que hemos dicho que detector volumétrico. En la película solo se ve uno al final, que Dallas está así y dice, ¿dónde coño está? Pero en esta, en el cómic, todos se separan, unos están en un lado, otros están en otro, esperando que el alien salga, y el alien es inmenso. O sea, cuando se ve Dallas enfrentado al alien, se ve Dallas así pequeñito y el alien así de 3 o 4 metros y dices, hostia, vaya bicho. Bicharraco, ¿cómo se alimenta? O sea, que más que una adaptación es como una versión, ¿no? Sí. Sí. Ripley le pregunta a Lambert si se ha acostado con Ash, porque cuando empieza a sospechar dice, este tío es muy raro. Y esto también salía en el guión, porque especulaban con las relaciones que mantenían unos y otros, como diciendo, vale, son hombres y mujeres metidos en un viaje mucho tiempo, pues obviamente... Mal que fallar. ¡Exacto! Yo iba a decir, sale lo que sale, pero vale, en serio. O eso, o acabas apuñalada, eso sí. Está demostrado. Sí, sí. Sería lo ha concretado, hay que follar. O bueno, igual es una civilización... superior que no sea necesario, bueno, ¿no? A lo mejor se han llevado una baraja del uno, ¿ves? Sí. Ya estoy cansado, follamos, ¿qué pasa? Y luego también Lambert, como hemos mencionado, muere, que hemos dicho que muere desnuda, pues en el cómic también sale, hay una viñeta en la que sale el pie, dices... vale. También la viola el alien. Exactamente, también la viola el alien, es el alien violator. Y lo más curioso de todo es que el alien del cómic es un poco Alien Transformer. Porque poco después de la escena en la que mata a Lambert, Ripley va por la nave tranquilamente y se ve un cubo. ¡Coño! ¡Hostia! ¡Que es el alien! O sea... ¡Hostia! ¡Qué guay! ¿Qué dices? ¿Qué es esto? O sea, en la película el alien se camufla en las sombras o se camufla contra las paredes. Pero no se convierte en una caja. Esto claro. No lo he entendido todavía, ¿vale? Es una cosa del cómic que yo qué sé. Si el chico Owen dice que se transforma en cubo... ¿Se transforma en cubo? Vale, vale, no vamos a... No, pero es un poquito como... Como los ninjas que se ponen debajo de una piedra, ¿no? Es un poco ese rollo, ¿no? Para camuflarse. ¡Qué ninja! Así que, pero bueno, básicamente es eso, un poco la película extendida. Pero muy bien, coño. Muy loable, que dice, no vamos a hacer la película imagen por imagen, porque para eso, ¿para qué haces un cómic? Claro. Exacto. Hombre, igualmente, hacer un cómic de la película también es un poco, ¿para qué haces el cómic? Si está... Pero sí. Además, eso se nota que no han cogido a dos machacas que tienen ahí asalariado, que dice, tú haz un cómic de esta película porque total lo vamos a vender un montón. Sí. Cogieron a dos tíos como Archie Goswin y Walter Simonson, que no son los machacas realmente. Sí, que les dejaron tener un poquito de libertad a la hora de añadir algo, ¿no? Porque lo del cubo... Yo no. Igual estaba en el guión original, pero cuidado. Así que a lo mejor no vio ni la película y dice, no, hasta le digo que me sale los cojones. Así que nada, así como es la nave que tienen algún problema con las fluorescentes que no iluminan, es buena idea transformarse en cubo. Entonces, aquí. Al electricista en nuestro mundo habría que colgarlo de los huevos, pero ya. Y al fontanero también. No, bien. Entonces, bueno, nada, eso, todo el mundo que esté interesado, pues eso, que se haga con este, porque más o menos es recomendable. Y por 150 pesetas. Igual es jodido encontrar ahora por 150 pesetas. Y pasamos a lo que es la... Se puede encontrar por menos. Sí, por cero. Por cero, por ejemplo. Y pasamos entonces a lo que es la continuación de Alien el Regreso, de la serie Nostromo. Cuando se creían que habían acabado las películas de Alien, ¿no? Sí. Pero no había más. No vamos a hacer más y las que hagamos después serán buenas. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un cómic entre tanto. Y dos años después, en el 88, Mark Verheiden hizo el guión y Mark A. Nelson el dibujo de una serie de creo que eran 7 números la Nostromo, o eran 6, sí. De una serie en blanco y negro que continuaba con lo que habíamos visto en Alien el Regreso. Entonces, Aliens. En Aliens, exactamente. Alien el Regreso, no, Aliens el Regreso. Sí. Newt y Higgs llegaron sanos y salvos a la Tierra, bueno, sanos y salvos entre comillas, porque Newt ahora está loca, lleva no sé cuántos años en un manicomio, está loca perdida. Nadie se lo puede echar en cara, pero... No. Higgs también también se volvió problemático y tal, y lo expulsaron, también está hecho mierda, o sea, tiene media cara hecha mierda. Y tiene media cara hecha mierda. Ripley ha desaparecido, no se sabe nada de ella, que es... Además no lo explica muy bien al principio del juego. Exactamente, pero... lo cual no sé. Es que no está. Y yo digo, no está. Lo cual encuentro bastante interesante, porque Ripley ha sido la protagonista durante dos, entonces yo que sé, se centran un poco más en lo de Newt y Higgs. Y bueno, la historia va sobre que Higgs es contratado, pese a sus actos de insubordinación, es contratado para conducir una expedición a bordo de la nave Benedict hacia, por la experiencia que tiene en... Porque el tío se ha vuelto como súper rebelde, bebe, se mete en peleas. Exactamente. Pero como les interesa a los de la compañía, les interesa que el tío sepa, necesitan un experto en aliens, y además a la misma vez Higgs es Higgs, es un marine colonial y tal. Entonces lo mandan hacia el planeta de origen de Alien. Entonces estos cómics se basan básicamente en que hay una lucha por conseguir especímenes del alienígena para hacer armas biológicas y utilizarlas para lo que se utilizan las armas, para matar gente. Básicamente. Más o menos alargar lo que son las premisas de las películas también. Sí, porque para qué estaba Burke ahí trabajando y tramando para conseguir especímenes. Exactamente. Estaban interesados en coger el bicho ese. Entonces, bueno, no, esto no lo he dicho antes, pero lo que no voy a hacer es contar a todos los cómics, porque esto sí que no lo voy a spoilear por si acaso a alguien le interesa leerlos, porque todo el mundo habrá visto las películas, el que esté escuchando especial, sí. Pero igual no ha leído los cómics, entonces... Pero bueno, la cuestión es que rescata Higgs a Newt, porque a Newt la van a lobotomizar, porque no tiene remedio, porque... Tiene unas terribles pesadillas, aparte de la locura... ¿verdad? Exactamente, tiene pesadillas recurrentes, que bueno, ya hemos spoileado, que ya hemos dicho que las pesadillas es por lo que son... Sí. Que la... Que eso me mata. Porque dices, vale, lo que es spoileado, ¿no? Vale. Sí, no, no. son, o sea, lo hace la reina alien psíquicamente, te mete pesadillas en la cabeza. Y, a ver, para darte mal rollo. Y no puede ser que estés hecha mierda de la cabeza, porque realmente lo que has pasado... Es lo que le dicen en el manicomio, ¿eh? Sí, o sea, es que lo del manicomio me parece que tan mal no va, ni está hecha mierda de la cabeza. Y no, es la reina alien, sí, que me tira desde su pla... Y yo, sí, pero aparte estás hecha mierda de la cabeza. Tampoco te vas a poner mucha resistencia. Es normal, tampoco es una cosa que digas, ay, tengo pesadillas, qué raro, solo me han atacado unos monstruos increíbles, han matado a mi familia y me he salvado por los pelos porque tengo pesadillas. Madre mía. Pero Hicks también tiene pesadillas. Joder, tampoco la pasa ahora. Es una fiesta para Hicks. Si me dices un hombre mayor de la Tierra que no ha visto un alien en su puta vida y no se ha movido de su casa en todas las películas tiene pesadillas, dice raro. Raro, algo le pasa a este hombre. También tiene, pero también tiene pesadillas terrestres. Sí, a ver, ahí está el rollo. Ahí está. ¿Cómo es? El rollo está... coge el rollo del relato en La Llamada de Cthulhu. ¿Has visto cómo...? Ya estamos en especial Cthulhu. ¿Cómo repetido? Es verdad, sí. La Cthulhu el relato empieza así, que los, la gente sensible... Exacto, sí. Pues, sí. Y es que es un poco el rollo. Es un poco el rollo. Y es que a la vez que... Esto Lovecraft que copió a Aliens. Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Lovecraft y yo... Qué huevos. Y es que a la vez que Hicks y Newt se van al espacio a hacer sus paranoias, pues en la Tierra hay un tío llamado Salvaje, o Savage, que ha montado una secta y cuyo mesías es el alien. O sea, hay que estar muy acabado para hacer estas cosas. Sí, no llego a recordar cómo es que surge la secta, pero se recuerda la secta. Bueno, porque encontraron información sobre el alien, entonces esto es el nuevo mesías y todos... además, es una gran putada porque al final el alien consigue esparcirse, la raza esparcirse por la Tierra, porque los sectarios de esta culto... voluntariamente se someten a ser impregnados o preñados de aliens porque es la salvación para ellos. La verdad es que esto hay que decirlo, que no te lo imaginas en peli. Esto es, no. Yo lo leía y decía, en el cómic está bien, pero en una peli... Ahora fuera tonterías, lo decía de coña, pero cada vez se parece más a los relatos de Cthulhu. Fuera tontería, ahora, oh, nuestro Dios, o sea... Sí. Y en una ciudad sumergida y todo, ¡calla! El problema de este cómic es realmente un poco la narrativa y el dibujo. Es una combinación entre narrativa y dibujo. Muy malo las dos cosas. Sí, aquí cogieron machacas. No, ojo, el dibujo no lo encuentro tan malo como otros cómics de Alien que hay, pero un poco meh porque confundes a los personajes. Hombre, realmente es verdad, porque por ejemplo sale Masi este, que es como el otro escuadrón que envían... Detrás de los aliens. Y el Masi este y el Hitch, yo digo cuando el Masi se quite las gafas de sol y salga por el lado bueno, no voy a distinguirlo, tendría que poner una etiqueta y una camiseta y soy Masi, soy el pillo, o algo así. Sí. Porque de verdad, yo me ligué y hubo algún momento que estaba como además una narrativa visual como dispersa, como decir, el trozo de las pesadillas, vale, que son pesadillas, han de quedar caóticas, pero es como, ¿qué pasa? Ahora, ¿quién está hablando aquí? ¿Qué pasa? ¿No? Como te... La idea, no quiero decir que lo que sea la historia sea buena, ¿no? Todo el tema que tienen que ir a planeta de los aliens y tal, pero lo que es narrativa visual, y casi simplemente narrativa, porque también es bastante culpa del guionista, es como lo que decíamos antes, no han cogido a Archie Goodwin y Walt Simonson, han cogido a Machaca de Dalí, que mucho hicieron. Tengo por la calle a un chaval, ¿tú dibujas? Dibujo, sí, pero por dinero. Y la cuestión es que... Bueno, por un bocata. El cómic a mí me pareció súper interesante, no porque yo tuviera 11 años. Es lo mejor que he leído de Transformers, tú también leyendo cómic guays. Es lo que hay, yo qué sé. Pero el cómic es pese a eso, no sé, yo lo encontré muy interesante porque seguía la continuación de una película de puta madre y lo seguía más o menos, yo qué sé. Es que es lo típico. Profundizaba en la historia del alien y en la psique y en el impacto que tenía el alien sobre los humanos. Alimentaba tus ganas de saber. Exactamente. Y porque es lo típico, ¿no? Cuando ves una cosa que te gusta mucho, sea Alien, sea Star Wars, sea lo que sea, dices, ¡ah, quiero más! Y después aunque te pongan ahí rollo Alien en el País del Mago de Oz, o sea, y ¡ah, cómo lo peta! Sí. es como las ganas de saber cómo continúa la. Luego hablaremos de las mezclas de Alien con otras cosas. Sí. Ahora que has dicho eso. Y ya le faltaba eso. Y además sale también el piloto, o sea, sale la raza del piloto. Porque, ah, sí. Posteriormente también se publicó, aparte en la colección Dark Horse, se publicó la teoría de la propagación del Alien. Por el doctor Władysław Orona, que es ficticio porque este es un personaje del cómic, y claro, habla sobre que el alien estaba en su mundo de origen tan tranquilo y tal, y que tenía sus depredadores y que se mantenía en equilibrio, y de repente llegó una raza externa alienígena y cogió al alien por curiosidad, se lo llevó, y claro, el alien se esparció por el universo, o en su caso llegó a Acheron por culpa de un gilipollas que fue, cogió al alien y se lo llevó, y dije, gala, pues toma. Es como para decir, a los humanos no nos pasa lo mismo, porque somos mucho más listos que esta raza que tiene miles de años más que nosotros, sí, sí, en el espacio. O sea. Es lo que hay. Entonces, el cómic este me parece curioso porque tenía continuado por varios frentes. Por un lado, continuado con los personajes de Hicks y de Newt. Por otro lado, tenía el rollo secta de que estaban los putos locos estos que esparcían la propagación del alien por la Tierra, porque el alien llega a la Tierra y liada de Cristo, la Tierra se hace un planeta inhabitable. Y luego, por otra, seguía la historia del piloto, en el que el piloto no, porque el piloto estaba muerto, hablo del piloto como la raza del piloto, porque es otro tío del... Sí, que... También están dibujados muy cutres los pilotos, sí, y como que levitan y cosas así. Sí, sí, pero eso todavía... todavía tiene un pase. Ah, sí. Se echan más a verde. Sí. Y después los últimos eran de... Ya cambió, el guionista seguía siendo Margaret Hayden, pero el dibujante era Dennis Bovais. Otro increíblemente conocido. Sí. Y este salió todo color, pero este era mejor, no me digas, ahora no me digas que no, mejor que el primero. Sí, mejor era, pero hostia, mejor que una pata en los huevos y un puñetazo en la barriga, o sea. Hombre, yo encuentro más o menos, el otro era un poco... Ponlo. El otro era un poco así, pero... Entonces esto sigue la historia del anterior, es que realmente es como todo una parte, fueron dos partes en Estados Unidos, pero realmente es el mismo cómic. Que son Hicks y Newt, que ya han escapado, llegan a una nave donde hay un tío que está entrenando a las aliens para volver a la Tierra y luchar contra los otros aliens que ya están en la Tierra y recuperar la Tierra. Vaya, eso no lo sabía yo. Que la idea parece buena, y dices, oh, qué tío, está intentando recuperar la Tierra, pero no se puede amaestrar a los aliens. Yo no, además no siendo un hijo de puta, porque el tío metía humanos en una cubeta, les introducía, o sea, les metía un alien, y si el alien, con la reina al lado, y si el alien mataba al humano, incineraba al alien delante de la reina. Entonces la reina veía cómo mataba a sus hijos. Entonces él lo que quería era que el alien dejara de matar a los humanos, para que que la reina diera la orden de que el alien no matara al humano. Entonces, como que tenía a la reina bajo su control. Pero claro, eso tiene un fallo. Una vez él sale y dice, ¡ah, seguidme, aliens! Si la reina no tenga ningún porqué desobedecerle, ¿qué va a hacer? Matarlo. O sea... Hombre, pero era como decir, si lo hizo Pavlov, yo también. Sí. ¿Qué te piensas, que son perros? ¿No? Que le da con la campanilla y saliva. Sí. Saliva siempre, alien, coño. ¿Saliva? Va a salivar. Tiene, pero lo que no... Y mala hostia de sobra. Exactamente. Bueno, esto que decíamos de dibujo, aquí es a color, mejora porque al menos ves los colores y ves que distingues. Y ves quién es quién. Y distingues las figuras del fondo. Y Vale, tú dirás que no porque eres un gourmet del arte y del cómic. No, pero me recuerda a una cosa, te diré. Mejor que el anterior, eso no. Pero te diré por qué me gusta, porque me recuerda a la época del underground americano, el dibujo. Pues, y cómics como heavy metal, ¿vale? Lo que hacen es heavy metal. Sí. Ahora, eso tiene su rol. Ahora respóndeme. ¿Es mejor que el anterior o no es mejor que el anterior? Sí, vale, bueno. Ya está, ya no me he dicho todo. Como curiosidad, se hace mención en estos cómics a la posible mutación según el portador. Cosa que después en Alien 3 queda más clara. Sí, en Alien 3 cogieron una idea, menos una. Una. En los cómics. El Alien Bambi. Y al final, como cliffhanger de esta serie, sale Ripley. Por fin. Dice, sí. Vamos a recuperar la Tierra. Yo me he perdido algo, digo, tía, te has perdido algo. Nada y menos. Nada. ¿Dónde está horrible todo este tiempo? No lo recuerdo. Está por ahí. No voy a hacer más spoilers. Ah, vale, vale, vale. De acuerdo, de acuerdo. Ya estoy haciendo suficiente. Porque, claro, otras cosas como las películas o Dead Space lo spoileamos sin ningún tipo de escrúpulo. Claro. Pero esto somos esto, buena gente. Sí, exactamente. Son comillas, son palabras serias. Y ya he dicho demasiado, porque he dicho que al final salía Ripley. Pero es que, bueno, viene al tema porque la siguiente colección, que es Aliens, Guerra contra la Tierra, es, digamos, ellos intentando recuperar la Tierra de los aliens, que no lo consiguen, pero... ¡Hombre, eso no es spoiler! No, ¡cuidado! Es que lo iba a spoilear de todas formas porque luego hay otra serie. El guión vuelve a ser el mismo, Mark Verheyden. El dibujo es de Sam Keith y las portadas de John Sam Bolton. ¡Sam Keith! Las portadas son de John Bolton porque si Sam Keith tuviera que hacer las portadas, entonces sí tendríamos una puta mierda que no cogería nadie en su puta vida. Porque tú, no sé, a mí me parece muy bien, pero yo Sam Keith me parece bastante penoso. ¿Qué tienes que decir al respecto? Yo tengo algo que decir al respecto. Vale. O sea, Sam Keith lo único que ha hecho bueno en su puta vida, y no voy a decir Sandman, es The Match, la serie The Match. ¿The Max? Sí. ¿Qué The Match? En cuanto a dibujo, The Match. Porque las portadas dices, ah, está bien, pero luego el dibujo... Es muy Sam Keith, pero bueno, esto... ¿Te gusta? Bueno, no está mal. No te gusta. Ya, pero tiene una manera de narrar las cosas muy... Ya, no sé, pero no sé, al menos... Y Sam Keith también ha dibujado Sandman, ¿no? Sí, sí. Lo digo porque ahora que lo veo me suena a esta manera de dibujar. No, pero también ha hecho cómic bueno. En Preludios. Aquí va a haber hostias. Alguien está dudando de Sandman. Entonces... ¿Y de Gaiman qué piensas de él? No, pero pues, de Aliens, el podcast. Vale. Volvemos al tema de esto, pues... Mira, esto no voy a apoyarlo, voy a ser bueno. Va sobre Ripley con Newt y Higgs intentando recuperar la Tierra de los aliens. No voy a decir ni cómo lo hacen ni cómo. Ni la cuestión es que, bueno, lo que sí es que hacen una incursión al planeta. Veo un culo. Sí. Al planeta Alien para recuperar a lo que es la reina madre, de lo que hemos hablado antes, así de pasada. En este se ve que en el planeta Alien hay una especie de reina madre que está ahí. Una reina de todos. Hey. De todos, reina de reinas. Reina de reinas, que es la que manda realmente los mensajes telepáticos y que tiene ahí todo la mente enjambre, digamos. Sí. Que luego sacaron para los... los tiránidos de Warhammer. Que nadie... No, yo no encuentro de oro. Es imposible relacionar los tiránidos con los aliens, ¿eh? Cuidado. No, güey, cuidado. Y lo de la mente enjambre, hay que decir que eso sale de ciertos libros de ciencia ficción. Sí, sí. Que no voy a mencionar para no spoilear. Que a su vez sale de las hormigas y las abejas. Pero bueno, estamos hablando del mismo libro, de ciencia ficción, ¿no? Sí. Lo hemos leído los dos, sí. Bueno. Sí, uno bueno que hemos leído, que opinamos los dos que es bueno. Orson Scott Card. ¡Calla, hombre, calla! Es el juego de Ender, o sea, el juego de Ender, sí. Lucha contra los insectoides, una cosa así. Y... No, estamos hablando de tropas del espacio, Starship Troopers. Y eso, realmente esta serie que es corta, son cuatro números, tiene eso, la curiosidad de que incluyen una reina madre, reina de reinas, y a su vez unos soldados de élite, que luego llaman pretorianos, que son unos aliens grandes y malos. Si los otros ya eran malos, estos son peores. Sí, porque luego al final los aliens de toda la vida son los cutres. Sí. Son como hormiguitas. Sí, son como los zánganos, son como los obreros. Los obreros, exacto. O sea, luego están los soldados. Que tú eres como un dependiente de 24 horas en la Tierra, ¿no? Te invaden los aliens, sales a la calle, te atacan un alien y ¡ah! Menos mal que es uno de los cutres. Te voy a dar así con la mano gira y problema resuelto. Es que lo de nuestro mero no nos mierda. No trabajan en 24 horas como yo, ¿no? Exacto. ¿Eran qué? ¿Eran dos camioneros espaciales? Madre mía. Y cinco chupatintas. Si es que... ¿Qué pasa con estos cómics? Que estos cómics, claro, como he dicho, empezaron en el 80 y siguieron hasta más o menos el 91, y luego en el 92 salió Alien 3. Y la jodió. Y después de Alien 3 dijeron, oh, estos cómics no puede ser, porque no siguen el canon oficial de la película, de las películas, porque claro, lo que salga en la pantalla del cine es lo que manda. Entonces, ¿qué hicieron? Ahí es donde lo jode todo eso, ¿eh? ¿Qué hicieron? Reeditaron los cómics y cambiaron los nombres de los personajes. Coño, eso no lo sabía yo, qué listos, ¿eh? Oh, súper listos, vamos, es que dices, este tío tiene media cara quemada y esta chica, esta niña... Qué casualidad más casualidad. O sea... En vez de Newt se llaman... Newt pasó a llamarse Billy. ¿Billy, mi chico? Para mí el nombre de Billy es el nombre de chico, pero bueno, pasó a llamarse Billy y Higgs se llama pasarse Wilkes. Y Ripley es una especie... ¿Riplo? No, es un sintético. de sí misma. Qué inteligentes. Inteligentes totales, ¿eh? ¿A que sí? Pues mira, ahora voy a romper una lanza a favor de George Lucas. Raro que yo lo haga, pero al menos el universo expandido de Star Wars, en teoría, todo lo que sacan está supervisado por Lucasfilms. Todos los cómics que hay de Star Wars, sí, aparte de que sean cosas que te puedas o no creer, que dices, ¿cómo va a hacer después Luke todo esto? Se va a todo encaja en la película, nada se contradice. Realmente. Eso está bien. Una ventaja. No, sí, es que más me parece genial, porque luego te pasan estas cosas y dices, claro, no encuentro puto sentido. No lo había pensado, cabrón. Y ahora, antes de pasar al siguiente cómic, así. Pero estos realmente son los importantes, porque son los que continuaban lo que era la película. La continuación directa. Una continuación directa de la película. Pero vamos a rebañar un poco, que hasta 1990, que a alguien se le ocurrió la idea de decir, mira, los aliens son unos bichos guays y son películas guays. Y por otro lado tenemos a los Predator, que son bichos guays y películas guays. Y dice, ¿y si nos cruzamos? Bastante. La personita que tuvo esta idea se vio que era más ancha que alta, realmente, porque... Hombre, en los extras de Predator 2 dicen que fue como una broma... O sea, que salió como un cráneo de alien, fue una broma entre... Es la primera vez que sale la referencia de Predator 2 en la cámara del Elder Predator, ¿no? Digamos, que tienen diferentes y tienen como un cráneo de alien ahí. Exacto, por exacto. Puedo decir, ¿cómo nos petamos los Predator que cazamos hasta aliens? ¡Nos la suda dos! ¡Aliens o son pandas, lo que sea! Pues ahí está, o sea, la idea, la génesis, seguramente surgió de esa broma. Entonces alguien dijo, esto salió originalmente... Alguien dijo, de broma nada, aquí se puede ganar pasta. Exactamente. Esto salió seriado en una serie que se llamaba Dark Horse Presents, y salían cómics cortos, pues se nos ocurrió sacar un Aliens vs Predator. Randy Stradley se ocupó del guión, Phil Norwood del dibujo y de la tinta, junto a Chris Warner, y luego otros cuantos entintando. Y más o menos este está bien, este dibujo, no sé, yo encuentro sí, yo que no, mejora. El primer cómic de Alien vs Predator, o sea, lo que es el crossover es en cuanto a dibujo mejor. Sí. O sea, luego se hicieron unos cuantos más, Alien vs Predator tal, Alien vs Predator cual. Y la historia es buena también, porque, o sea, hace una cosa que es lo que esperas de estos cómics, o sea, se introduce más en el carácter de las dos razas, o sea, los Yautja, los Predator, que además parecen como una especie de samurái del espacio, o sea, se guían mucho por el honor, son guerreros. Incluso lo que se intuía un poco en Predator 2, ¿no? Que en Predator 2 hay un momento que ves que los Predator realmente malos no son, ellos vienen a cazar, pim, pam. Y en el momento que Danny Glover, que es muy, muy Danny Glover, Predator, dice, oye, le han currado, le dan un premio y digo, uy, ahora tírate a correr antes de que te quememos con lo de la nave. Pues aquí es un poco el rollo que después explotó en la primera película de Alien vs Predator. De hecho, bueno, antes de hablar un poco de la película, podemos hablar que el primer cómic son 5 números, lo de Alien vs Predator, el original. El primero está en blanco y negro y simplemente es son dos pilotos a bordo de una nave hablando. Es que lo bueno de estos cómics es que hay mucho trasfondo. No solo es el cómic y la acción y lo que dicen, sino hay mucho trasfondo detrás de todo lo que estás viendo. Entonces, mientras nosotros podemos ver cómo los Predator tienen cautiva a una reina y están utilizando para poner huevos, para lanzar a un planeta y ellos detrás cazar a los aliens, de fondo vemos a dos hombres, dos pilotos que están hablando sobre la naturaleza y sobre las maneras de la naturaleza, que uno está de acuerdo y otro que dice la naturaleza nos va a joder al final porque no puedes contener a según qué cosas. Y se ve como la reina está poniendo un huevo de reina para que vaya al planeta y en el planeta procreen, claro, porque los depredadores la tienen controlada para que solo ponga huevos zángano, digamos. Sí. Y que ellos, cuando lleguen al planeta, solo tengan obreros a los que cazar. Exacto, que sea divertido. Exactamente. Bueno, no van a matar a que todos. No sea una putada. Y que cuando lleguen no encuentren una puta reina con un nido y el anticristo. Y eso tengan que currar. Que al final es lo que pasa. La reina... que en este podemos ver, es una cosa curiosa, porque cuando ves aliens, dices, vale, está la reina, está su saco opositor, pero eso no lo puede mover, es como un apéndice. Aquí se ve como más o menos puede moverlo para engañar al sensor que tienen los Predators en la nave y consigue colar un huevo de reina, que eso también tiene su lógica, pero nunca se ha visto en ninguna parte, que la reina pone dos huevos separados. Hay unos facehugger que ponen obreros y unos facehugger que hacen reina. Hombre, pero eso es algo que poco cuadra con la 3, ¿no? Los Facehugger pijos. Sí. Que dicen, no, yo solo con reinas. No pasa. Es lo que hay. Reinas de... ¿Cómo era? Reinas de barrio. ¿Cómo será? Pues aquí se recogió, aquí se editó en 5 números. Primero, el primero era este en blanco y negro de que salió en Dark Horse Present, de los tíos hablando, y luego los 4 siguientes ya es la historia en sí de los Predator que envían los huevos a un planeta llamado Ryushi, propiedad de la corporación Chigusa. Es todo súper japonés en este momento. Todo, sí. De hecho, la historia está narrada por la protagonista que se llama Machiko Noguchi y tiene además un compañero que también es japonés y bueno. Como los platos son, samuráis, los son como samuráis, hasta van con el copete. Hay uno que lleva un copete así. Y bueno, tampoco haré mucho hincapié en la historia para el que quiera leerlo, pero es eso. Básicamente es eso: los Predator mandan a los aliens a un planeta para que obreros, o eso pretenden ellos, para que los aliens procreen y estén ahí tranquilos. Procreen, no, para que los aliens nazcan, porque no quieren que procreen, y luego van ellos a cazarlo. Lo que pasa es que justamente este planeta estaba ocupado por humanos que estaban ahí, son rancheros en su gran mayoría, porque estaban haciendo recogidos, o sea, ranchos, criaban una especie de animales grandotes llamados Rinth. Y mira, justamente por no haber ido a ese planeta, justamente. Tampoco es que tienen mucha moral los Predators, o sea, hay mucho remordimiento. No. Te dicen. Hombre, en principio no esperaban encontrar a los humanos realmente. No, pero, sí. Además, es curioso porque aunque hicieran en los cómics anteriores referencia a que el alien salía según el portador, aquí los depredadores, los predadores envían los huevos al planeta para que se impregnen las razas del planeta, animales. Y todos los aliens que salen en este cómic son normales. Sí, eso es verdad. Me he fijado ahora que no respetan este rollo. Porque en principio los aliens se propagan especialmente, hay otros animales, pero especialmente por los Rinth, con los animales grandotes estos, y los aliens salen normales. Hombre, pero eso es que es normal. Le debieron decir al dibujante, digo, no, el guionista, no, cada alien tiene que tener la forma de... ¿Qué me estás contando? Que no. Me parece bien, o sea, me parece... Sí, bien. Al fin y al cabo da igual, ¿no? Es que, ese exotismo. Hay uno que es Alien versus Batman, puede ser. Pues Batman, sí. Que infecta a un cocodrilo. Es que es... Y sale un alien gigante que tiene forma de cocodrilo. Estaban borrachos cuando lo decidieron, porque así yo no lo iba a entender. Vamos, debía estar borracho ahí con el pan. Hay cruces muy. Hay alguien versus Darkness, versus Witchcraft, versus, ¿sabes? Sí. Batman. Vale, pero eso ya no estamos metiendo en Image, y eso ya era. ¡Oh! No, todo es posible en Image. Entonces, estos son. Básicamente los primeros. Además, son los primeros que editaron aquí en España: el Nostromo, el Guerra contra la Tierra y el. Y el Alien vs Predator. Y de esto dices, hostia, tío, qué puta madre, tío. Qué guapo eso. Tú ves esto cuando tienes 12 años y dices, puta madre. Y luego ves anunciado y dices, Alien 3. Y dices, ¡ah! ¡Sí! ¡Paja! Y después lo ves una mierda. Y después ves Alien vs Predator. Y tú, ahora sí. Ahora no. Llegas al cine y dices, lo primero que te encuentres es que Hicks y Newton han muerto. Y tú, así con una cara de subnormal, así. Fail. Ya hablaremos del Alien 3, ya hablaremos. Sí. Hay un par de cronológicamente, ya que estamos, hay un par de cómics que van entre el regreso y Alien 3, que es Aliens Genocidio, el guión por Mike Richardson y John Arcudi. Ah, no lo he dicho, la primera portada, ya hay que petarlo, porque la primera portada de Alien vs Predator, no sé si te has fijado. Tiene la firma por aquí, pero no la necesita. Mira, aquí no se ve. M. Mignola. Anda. Mike Mignola, cuando tenía que trabajar para comer. Y hacía encargos malos, ¿no? No, pero, o sea, Mignola siempre, poco mucho, cumplía. No. Es un dibujante... Es más, lo que comenté ya en el podcast habitual. O sea, lo que está es echándose a perder. Cada vez más minimalista, cada vez es... Para que dibuja un Hellboy, si pinta un cuadrado rojo, ya saben que es Hellboy. Sí. Yo soy Mignola y saben que Mignola hace Hellboy. Si pinta un cuadrado rojo, saben que es Hellboy. Un cuadrado azul es el del tío azul ese. El que no es Hellboy. El que no es Hellboy. El Aguaboy. Es Sapiel. Vale, como decía, salió Aliens Genocidio, también una serie corta de 4 números del 91-92. El guionista es Mike Richardson y John Arcudi. El dibujo es Damon Willis. Y la tinta es de Cal Story. Todos estos los conocen en su casa. Exactamente, los conocen en su casa. Estos... El dibujo... Está más o menos bien, ¿vale? Esto también es de los que más o menos... Hombre, pero aquí ya estamos haciendo un nivel de... Si no te lloran sangre los ojos, está más o menos bien. No, estos están bien. Este está color. Resultó. Este está color y yo encuentro... Ya el color ya gana. No, sí, aunque ya con el color ya gana. Mm-hmm. Además es importante que esté el color porque genocidio se llama así porque hay un genocidio entre la raza de los alien. En el planeta natal hay una crisis, se ve que nace otra reina madre y entonces hay dos tribus de aliens enfrentadas. Y en medio de esa tribu va un grupo de humanos. Que son cachondos, ¿eh? Mira que sitio para meterse. Y van a, sí, porque bueno, resulta que hay una corporación que se llama la Corporación Grant y que... Al final hay un millón de corporaciones, ¿qué pasa? Pues hacen la competencia, ¿no? Claro, a ver quién lo pilla. Es eso, que hay una competencia para ver quién pilla las cosas. Bueno. Quién pilla especímenes o quién pilla... Porque ahora también... aparte de conseguir a los aliens para las armas biológicas, resulta que la jalea real de la reina madre, o la baba de la puta hija de puta... Mm. Madre mía, jalea real de la reina madre. Eso hacen un ceregumil que lo peta. Ceregumil de aliens. Eso mismo pensaron, se ve que... Bueno, pues, te pone ahí... A alguien se le ocurrió que esa jalea podía tener propiedades muy beneficiosas para el ser humano. Sí, seguro. Buenísimo. No hay ningún tipo de duda. Y además se comenta, en este cómic se comenta que un alien normal, o sea, que un bebé alimentado con jalea se convierte en una reina madre. Entonces, es un poco expandir el universo. Si un bebé le das jalea de esta... Pues un bebé de alien, sí, no un bebé humano. Un bebé. Entonces, el grande es... ¿Qué ibas a decir? ¿Qué burra de verdad? Un bebé humano, le das jalea real y se convierte en una reina alien. La típica madre con... nominada a los premios madre del año, que vea a la reina babear y digo, ¿eso? Palina. No puede ser malo, no puede ser nunca malo. O sea, eso tiene que ser. Miel de abeja. Para el niño. No es la baba realmente, yo he dicho la baba, pero tal. Bueno, da igual, cualquier cosa que salga de un alien no me lo bebería, te lo digo ahora. Es lo que le sale por el culo a la reina alien. Es el saco, pero me lo pone. El saco ese, que la reina alien sale una especie de saco. Sí, de huevos, ¿no? Sí. De ahí, bebé. O sea, claro, menos mal que no es la baba, claro. Muchísimo más apetitoso. O sea, mucho. Ah, yo lo encuentro mucho. Sale el grill del último superviviente y digo, esto es bueno. Tiene muchas proteínas. Pues volviendo al tema. Sí, cómic Aliens Genocidio. El tío este, el de la Corporación Grant, tiene una especie de corporación que se llama Neopharm, ¿vale? En la que están cultivando estas cosas. Ya lo dice todo el nombre. Neopharm, ya te lo dice Neopharm. Todo. Y están intentando emular sintéticamente lo que es la jalea real, pero la gente se vuelve loca cuando se lo come. Vale. Se vuelve loca, se vuelve mucho, se queda hecho polvo. Entonces, ¿cuál es la solución? Ir a por el original, coño. Claro. Con el alien, le pedimos un poquito y no les importará. Así que si tienen mucho. Típicos en un andamio, oye tú, ¿y no habrá alien cuando lleguemos? ¿Qué va? Otros bichos. Sí. Pues eso mismo pensaron. O sea, es así. Dicen, no, es que en su planeta natal, como tienen depredadores naturales, pues los aliens están mucho más tranquilos que si están fuera de su hábitat. Y cuando llegan, se ven que hay una puta guerra entre dos razas de aliens, y dicen, oh, mierda. Pero qué clase... Lo ven antes de aterrizar, ¿no? Porque yo es que le he visto poco el cómic este, lo he visto imágenes. ¿El que dices? El que ven que hay millones de aliens antes de aterrizar. Sí. Pero no, pero ya que están allí no van a volver. Pero ¿cómo razona esta gente? Ahora una cosa, un inciso de lo que es para... O sea, van para allá y dicen, pero no habrá muchos aliens. Yo, no, como tienen depredadores naturales... Habrá pocos y tranquilos. Y yo en ese momento pensaría, ¿cómo mierda deben ser los depredadores naturales de los aliens? Porque tienen que tener las pelotas de acero. O sea, un alien me acojona, pero una cosa que se come aliens y va a limpiar la boca con ácido. O sea, como el que usa Listerine. O sea, dice, padre, es verdad, la verdad que... ¿Qué son los depredadores de los aliens en el planeta? ¿Qué son? ¿Qué putas son? Eso es el puto arma de mi piedra. Come piedras volador. No lo he mencionado todavía porque luego lo iba a mencionar en un recopilatorio que había, pero en medio de unas cuantas de estas series salió un mini cómic que se llamaba Aliens Cosechadores. Iba de unos alienígenas que iban a por los aliens para reunir los huevos porque se los comían. O sea, se comían a los facehuggers y se comían a los huevos. Hostia, de los es que eso haces una tortilla que te cagas. ¡Qué gente! Una tortilla de patatas y alien. No me extraña que los aliens estén tan cabreados. Claro. Todo el puto mundo va a tocarle las pelotas. Eso también es verdad, pues. Ya ves, todo el puto mundo, ¿sabes? Tú estás en tu planeta siendo un alien tan tranquilo No estás ahí, tengo mi reina, mi, soy un zángano. Soy un zángano. Me nació de un bicho que no tiene ni raciocinio ni nada, no, no he hecho daño a nadie, pero para nacer necesito eso. Después que si viene un alien, ¡ah, vamos a pillar la reina esta! Después vienen los pilotos espaciales, ¡ah, vamos a pillar estos huevos! Después vienen los humanos, ¡ah, la joder idea! Dice, madre mía, dejaré tocarnos los cojones. Así que los dejaré en paz, dejaré en paz. Así están, hombre. Pero, ojo, como curiosidad, aunque sean gilipollas los humanos, se les ha ocurrido crear un traje de combate que es resistente al ácido. Ah, yo eso lo he visto. Neutraliza el ácido, o sea, por lo menos... Detallazo, o sea, lo mínimo. Hombre, ya que están, que... Pero se lo cargan. No, sí, se los cargan a todos. Bueno, no quiero decir el final, vale, sí, pero da igual. Pero lo de se los cargan a todos no ha quedado suficientemente claro. No, sobrevive al sobrevive, vamos. Pero yo he hecho este traje. El que lee el cómic, sobrevive. Este traje resistente al ácido con papel maché y muy seguro que va a tener ácido. Yo, hombre, yo creo que sí. Está muy satinado, ¿no? Le he puesto barniz, doble capa. Doble. Bueno, cronológicamente, después de este cómic está situado una especie de novela corta escrita por Steve Bissett e ilustrada, es una novela ilustrada que se llama Aliens Tribus, ¿vale? En el 92, que no lo he leído, pero me parece que es otra incursión a la reina, al planeta Alien, pues que ahora ya todo es hacer incursión. Hombre, ya el nombre Alien. Poco a la imaginación que da. Hombre, habiendo planeta Alien, pues dicen, vamos para allá. Exacto. Luego, eso... ¿O es una pelea entre los aliens hijoperos de la costa este y la costa oeste? ¡Tú pa' caliendo eso! Luego hay otra especie de novela corta llamada titulada Cyberantics, escrita por Jerry Prosser, bajo el seudónimo de Stanislao Mayakovsky, que no va de aliens, va de una hormiga cibernética. Que es una hormiga construida por el ser humano que entra en un nido de hormigas. Claro, este texto corto lo utilizaron después para el cómic siguiente, que es Aliens Nido, ¿vale? Guionizado por el tío este, por Jerry Prosser, y dibujado por Kelly Jones. Tú me dijiste que Kelly Jones era un tío solvente y que estaba de puta madre. O de puta madre. No, de puta madre no, pero Kelly Jones, o sea, mejor que San Kiev. No sé. Puestos así en San Kiev. Pero yo lo vi y a mí este tío... O sea, juega un poco a la desproporción. No me convenció nada, pero ya no por la desproporción. Los aliens más o menos están guays, pero... Hay cada... Sí, es un poco, pero... Cada viñeta que dices, pero ¿por qué pones esta cara en este momento? Mira, no sé, ¿no? Sí, no, también es eso, pero bueno, para hacer bicharracos y cosas así, era un poco el que hacía algunas cosas de Batman, Deadman... me parece que el Batman Drácula... La novela gráfica también la hizo Kelly Jones. Y bueno, también aquí realmente cuando eran realmente famosos ya no se dedicaban a hacer. Por triste que parezca, comedia. Es lo que hay. Entonces, bueno, este cómic tiene como curiosidad que eso, se basa en la novela esta corta de construir una hormiga cibernética. La premisa normal, la premisa central del guión no es original porque es un tío que dice voy a buscar jalea real, que ya lo hemos visto en la descripción. Pero la cuestión es que se lleva con él un sintético, una mujer y demás, y un alien construido por él mismo. O sea, es un alien artificial para meterse dentro del nido. Este no es tonto, dice, no voy a ir yo. Si puedo construir un robot que se parezca a un alien y imite... Que estamos en el futuro, aunque parezca que no. Sí. Puedes hacer sintéticos que son iguales que personas. Ay, no, que es muy difícil. Entonces lo que hace es crear un alien... sintético para que se meta en el nido y tal. Lo que pasa es que no, lo que no contaba es que cuando una vez está en el planeta se encuentra a otros humanos de la corporación Grant que vimos en Genocidio, que también buscaban lo mismo que él. Entonces ya hay un poco de rifirrafe ahí. Porque no aprenden la lección y vuelven. Como curiosidad, en este cómic han incluido también un supresor para dormir a los aliens. Los de, como si fueran apicultores que utilizan humo para joder a las ovejas y que así chorarle las abejas. Que he dicho ovejas. Ovejas, sí. Vale, perdona. También la puedo joder. Sí, no. Mucha gente les refiero como los apicultores así que duermen un poco las abejas para coger la miel, pues aquí han hecho lo mismo, una especie de supresor sónico para dormir a los aliens y dejarlos atontados y poder robar la jalea real. Eso lo llevan los de Neopharm. Lo que ha inventado esta parte del alien es una especie de aparato que suprime tus... Me parece que es porque es un supresor de feromonas y entonces los aliens, como son ciegos y necesitan eso para notar a los seres humanos, no te notan. Es invisible. De hecho, hay un una viñeta, me parece, dos, que están un alien les pasa por encima reptando y no sabe que son humanos. O sea, son invisibles a él. Es carne, es tierra. Sí. Hasta que se caga el tío, hace, ¡ay, me he cagado! Y el alien, ¡web! Que da súper buen rollo, ¿eh? O sea, sí, sí. Tú estás así y el alien pasándote por encima. Esto pasa en Depredador. Sí, sí, sí. Esto se hace tan Depredador como cuando se pone de barro que no detecta el calor. Y bueno, más o menos, también es corta, son 4 números y no sé, si pasas por alto del dibujo o te da igual, pues... Yo creo que está bien el dibujo. Esto es una cosa, pero realmente que aparte de la o sea, explotan bastantes películas, que es como el terror de decir, hostia, como en Jurassic Park, si no me muevo no me ve el dinosaurio grande, o en esta más moderna de Neil Marshall, Descent. Que de los bichos en la cueva, que también rollo, esa película. Da muy mal rollo. O sea, yo pegaba saltos de la silla. No, cállate. Ah, no, vale, vale. Creía que ya había fallado porque esto pipón. Bueno, no, esto pipón. Tu cabeza te hace pipón. Pues en esta Descent también hay un momento que los bichos son ciegos y dices, hostia, si estamos callados y quietos no los ves. Pero es un mal rollo. O sea, es una situación mal rollera para poner en cualquier sitio, ¿no? Y bueno, ya está. Y posteriormente a este sacaron, como he dicho ahora mismo, una recopilación. Sacaron Dark Horse Presenta Aliens Platinum Edition en el 92, que era una recopilación de historias cortas. Estos eran cortas, pero más cortas todavía, todas en el mismo número. Por una parte teníamos los extractos estos de teoría sobre la propagación del alien, que aquí en España se incluyó junto a los de la serie Nostromo. Luego, Aliens Advent Terminus, guión de Anina Bennett y dibujo de Paul Guinan, que este también se las trae un rato. Ponlo. A ver, es un cómic corto, ¿vale? Que dices, bueno, lo leo más o menos y te puede gustar. Al menos sea corto, ¿no? Sí, exactamente. Dices, bueno, pues vale. Pero, a ver. Vale, tenemos aquí y dices... Ni siquiera es del planeta natal. Es unos exploradores que llegan a un planeta y ven una pirámide. Una pirámide que luego se explota en lo de Alien vs Predator en la película. Ah. Mira tú que hay cosas que coger, lo cogen de este cómic. Es que me cago en la puta. Y ya se ve que, bueno, no sé, el dibujo. Dibujos son feos. Regulero, ¿vale? Mm. Y es de una es corto, es de una expedición que van a van ahí a una a la pirámide y tal. Y se mueren. Sí, se mueren. Vale, gracias. Suelen ir así los de Alien, pero... Sí, gente llega a sitio X y se muere. Está con aliens y después mueren. Sí. Hay un tío que parece Indiana Jones. Sí, porque claro, porque mira. Un tío con una cámara. Un tío con una cámara de los 80. Hostia, qué saltito el alien. Que dice, ¡ay, me voy! ¡Me iluminas! Es un dolor. El dibujo es un poco dolor, ¿vale? Bueno, iba a eso. Son dos números, o sea... Por un número se llama Advent y luego Terminus, que dices, vale, termina, menos mal, ya está, ya lo he leído, ya he sufrido y échate a Petra. Luego el siguiente cómic es Cosechadores, del que este es el que del que he hablado cuando acabo de decir que hay depredadores. ¿Este dibujo de quién es? El guion es de John Arcudi y el dibujo es de Simon Beasley. Sí. ¿Vale? Y es mudo, o sea, no tiene bocadillos, o sea, es de unos cosechadores que entran en una especie de nido alien y se ve que al final lo que están buscando son los huevos porque la raza del alienígena se los come. ¿Vale? Y nada que decir de Simon Beasley porque un dibujante como una copa de un vino. Este dibujante es la puta hostia. ¿Vale? Sí. Ves aquí el super, al final, la última viñeta es el supermercado y se ven los huevos de alien. ¡Ay, vamos a comer huevos de alien! Y luego, el último es el más interesante, que se llama Alien, el alien, o sea, es el alien. El guión vuelve a ser John Arcudi, el dibujo de Tony Atkins y Paul Guinan, que es el malo de antes, el de Advent Terminus, es el que hace la tinta, ¿vale? Este salió en el 91. Todos estos cómics son del 90-91, entonces son anteriores a los últimos que hemos comentado. Y este continúa directamente con el de Guerra contra la Tierra. Este es cómo los humanos recuperan la Tierra de los aliens, porque... aparte de que los aliens están ahí creando la de Dios en la Tierra, resulta que el que estaba detrás de todo es el amigo del piloto, que está utilizando a los aliens, luego planea exterminar a los aliens de la Tierra y quedarse a la Tierra para sí. ¿Qué plan más sencillo de llevar a cabo? ¿Sabes? Claro. Sí. Es curioso, Entonces, bueno, no comentaré mucho más, es un poco aparte, es un poco eso. Entonces, es una historia corta, la que podemos ver... Dios mío, no. Tú creías que no podías... Tú decías que no podía empeorar el dibujo del piloto, pues... Es como raro, ¿eh? ¿Por qué? Yo no le daría un peso, lo que es. ¿Por qué? Vale, el dibujo es un poco así, pero... Es como un romano. Con trompa. Por qué lleva túnica? Porque es como un romano con trompa. Pero... ¿Y la trompa? No sé... ¿Dónde acaba esa trompa? Sí. ¿Con qué comunica? Es una raza superior porque su polla está unida a su boca. Este, el cómic este va sobre cómo pueden recuperar la Tierra, ya no de los aliens, sino de, del piloto, de la, del amigo del piloto que quiere terraformar la Tierra y quedársela para sí. Qué triste, no tiene nombre, te llama amigo del piloto. No, es que no creo que no lo menciona en ningún momento. ¿Y para qué quiere la Tierra? Solo es un número, ¿eh? O sea, es una historia súper corta, vamos. Mm-hmm. Pero bueno... ¿Lo consigue? ¿Cómo? Sí. Sí. Lo consigue porque... Bueno, ya puedo decir que lo consiguen porque genocidio y nido... O sea, en los últimos cómics que he dicho ya... Se supone que la Tierra ya es humana, ya es de los, otra vez de los humanos... Porque la población grande y todas estas cosas tienen su sede ahí en la Tierra. Hombre, cuidado, que los pilotos espaciales estos muy listos, no. Porque primero bien que acabó víctima de los aliens. Sí. No es que sean... Yo no me diga llena de huevos de aliens, seguro que no me va a pasar nada. Porque en vez de ponerle puerta le cuesta un láser de The Who. Así que... Exactamente. Está controlado. se cagarán vivo cuando vean el láser. ¡Qué psicodélico! No, es que los aliens llegarán y te dirán, cuidado, que esto es de los de Who. Y el último cómic que quiero hablar ahora en esta sección, que porque es, está situado entre la primera, la segunda y la tercera película, es Alien, el cuento de Newt, que es una adaptación más o menos de lo que era Aliens el regreso. Y si hemos dicho que la primera adaptación de la primera película era una adaptación de puta madre, esto... No lo es. Esto. Vale, Mark Richardson se ocupa de la adaptación, que Mark Richardson es el de genocidio, que más o menos, bueno, no sé, el guión... Tiene un pase, ¿no? No, el guión tiene un pase, pero porque ya está hecho el guión. No, bueno, vale. Es el regreso, no pasa nada. Lo único que hay incluido un poco es lo que vive Newt antes de lo que pasa en la aliens, colonia, ¿no? Exactamente. Entonces esto es lo único... Que bueno, que eso te lo arreglan en la edición esta especial de Alien con 5 minutos de vídeo. Sí, exactamente, con 5 minutos hecho ya por James Cameron y rodado, y dice, ya está, ya no necesitamos que nos expliquen más, no hacía falta que nos hicieras esta puta mierda. Pero bueno, aquí... Dios, ¿pero esto qué es? Es la raza aria del espacio, todos juntos. Entonces, sí, estos también los he leído, sí. Es que ahora estoy viendo muchos cómics que creo que los he leído todos, pero tengo una memoria del copón, ¿eh? Sí, bueno. De pez de colores. Sí. Bueno, esto, gran dibujante. Es un, sí, sí. Sí. En vez de hacer niños hace hobbits, y en vez de hacer personas hace hobbits más altos. El tío se llama Jim Somerville, por si alguien... Jim Somerville, es para cagarnos en su puta madre. Esa gente son humanos chungos, tío, es que son todos tan feos. Así les va a los aliens, porque así salen aliens de tacos, sí. Ay, como contrahechos. Madre mía. Como curiosidades, aquí al principio, no, lo he pasado rápido, pero al principio cuando se ve el nombre de la colonia, Hanley's Hope, cuando hemos hablado de Aliens en Regreso, hemos dicho que había el número de habitantes 158, aquí son 159, no sé por qué. Ah, mira. Hay uno más. Claro, tiene que llevar el control de la natalidad y la mortalidad. En este cómic mencionan que no, claro, cuando hemos hablado de Aliens en Regreso, que hemos dicho, no, Aliens más de 158 no habrá. Porque sí, no, exactamente. Bueno, pues en este cómic, cuando están hablando en la misma parte de la historia, salen aliens gemelos. No salen aliens pipillizos por el culo. La primera escena en la que está Ripley ahí debatiendo con Higgs y Hudson sobre esto, y Bishop, dicen que usaban también al ganado, porque claro, eran colonos, entonces tenían que comer algo. Entonces, los aliens también utilizaron el ganado para reproducirse. Había más alien porque también... Vale. Es que son listos, ¿eh? Y... Otra cosa que, claro... Se llevan ganado en vez de llevarse comida congelada. También. Claro, es que la comida congelada... Estamos en el futuro, pero necesitamos ganado. Si te vas al espacio, terraformas y plantas nabos... ningún Fairhugger infecta un nabo y te sale un alien nabo. Esto es así, ¿no? Como calabazas, ¿no? ¡Ay, un alien calabaza! ¿No? Sí, según como se mire, todos los aliens son nabo. vale. Otra, como un alien nabo para acompañar la paella en lo más. Otra curiosidad que hemos dicho, porque cuando hemos hablado. De esto que lo haces, lo cortas con forma de flor. Y son como medio picantitos, pero son aliens. ¡Ay, qué bueno! ¿No? Y acompañado con jalea real, como delicatessen. La arguiñana, hay un alien para dos personas. Vuelta y vuelta. Bueno, sí, ¿eh? Cuando hemos hablado de Aliens el regreso, que hemos dicho que la muerte de Vázquez, que dice siempre fue usted un siempre fue usted un loco, Gorman, que dice, ¿qué sentido tiene eso? Aquí dice siempre fue usted un gilipollas. Eso mola más. Claro, lo que pasa es que claro, yo no se me ha ocurrido nunca mirarlo en original. A ver qué dice. Mira que es muy raro, pero no se me ha ocurrido verlo en original. A ver qué dice, ¿no? Pues lo discerniremos. Seguramente dirá, dirá gilipollas. Es un gilipollas. Es que le pega al personaje. Pues además le caía mal. Otra cosa. Además era gilipollas. Ya, además tienen los gilipollas. Como curiosidad, ¿recordáis que cuando he dicho que cuando hemos hablado de Aliens el regreso, que había una escena de la que hablaron en la que Ripley se encuentra a Burke en un capullo y le da una granada como diciendo no te voy a dejar que mueras así? ¿Vale? Pues en el cómic sale Burke atrapado, que lo van a utilizar para criar, y Ripley le da una granada para que muera. Y lo mejor de este cómic es que no empieza. Pasan poco esa página, que estoy harto de ver a los hobbits raros esos. Lo mejor de este cómic es que no empieza tal cual en la colonia, con Newt de pequeño y tal. No, el cómic empieza con Newt en su cápsula de criogenización a bordo de la Sulaco. Como está soñando, sueña, ¿no? Sí, es una especie de flashback sueño. Oh, el alien este bebé es... Vale. Está fuerte. Y al final, lo mejor de todo es que al final del cómic, cuando volvemos al presente, entre comillas, en el que está Newt durmiendo, se ve sobre la cápsula de criogenización de Newt un facehugger. ¡Oh! ¡Añade leña al fuego! Entonces... ¿Y esto es antes de Alien 3? Alien, antes de Alien 3. Antes de Alien 3, o sea que estos fueron los cabrones que lo empezaron todo. Sí, hombre, claro, porque David Fincher dice, he leído este cómic de puta mierda, que me encontré en el bate de los estudios y encuentro que es el mejor pie para hacer mi película, o sea, seguro. Además, mira, que dibuja a la gente como si fuesen todos mongoloides. Bueno, resumiendo esta sección del podcast, el que quiera leer todos estos cómics es libre de hacerlo, no vamos a obligarlo a ello, pero... hay algunos que son más importantes que otros. Por ejemplo, este de Alien, el cuento de Newt. ¿Ya has visto la película? Ya está, déjate. Aún preferiría leer el primero que hemos hablado, porque al menos es un cómic que tiene una calidad intrínseca. Da gustito, los dibujos. Quiero decir, el dibujo... Es que lo más importante realmente son esos. Es la colección Nostromo, Guerra contra la Tierra y, si quieres, el de Alien vs Predator, que el de Alien vs Predator más o menos tiene eso aquel. Y después ya hablando, por si queréis leer uno... Que esté bien dibujado, ¿no? Que lo hemos comentado porque... Porque no está cronológicamente. No está cronológicamente. Pues ya hablaremos de él cuando esté cronológicamente. ¿Qué querías decir? ¿El de Salvación, que está dibujado por Mignola? El de Salvación por Mignola y el de Alchemy. Ah, sí. Por Richard Corden. Hablaremos de... ¿Sabes quién es Richard Corden? No, ahora no. No, pues deberías. Y hablaremos sobre ellos cuando queramos recuperarnos del Tostón. Que de... No, Tostón no, que he dicho. De Alien 3. Buena película, buena. Para eso son pociones, ¿no? Sí. Después sí, de... Estos es porque están situados entre Aliens el regreso y Alien 3. Correcto. Y cuando leías todos estos cómics tenías una esperanza de que saliera otra película y dijeras, vamos a continuar con ese universo expandido que han creado y hacerlo más guay todavía. Y... Yo qué sé. Que eso nunca llueve a gusto de todos. O sea, porque ahora voy a decir una cosa. Realmente, los cómics, y ser una patata, ¿no? La mayoría, los lees y ves esto. Y yo, por ejemplo, en mi caso no me había imaginado después que los aliens fuesen así, ¿no? Que después imaginar que hay una reina madre con poderes psíquicos, tal, la calidad y tal. Me había imaginado que eran monstruos del espacio muy chungos. Sí, tal vez es complicar demasiado la marrana. Sí, a cada uno se espera una cosa u otra. No te esperas nunca lo de Alien 3, porque madre mía, tampoco hay que ser así, cabrón. Tan cabrón, no hay que ser tan cabrón. Es lo que iba a decir ahora. Pero a lo mejor hacer una continuación, o sea, nadie... Realmente ha pasado, porque cuando los primeros cómics de... Volviendo al ejemplo, pero es el ejemplo más claro de universo expandido de Star Wars, los primeros cómics me parece que salieron cuando acabó... Cuando habían sacado el Imperio Contraataca y aún no había salido el Retorno del Jedi. Claro, ninguno se mojaba en decir, va a continuar así. O sea, será como historietas, spin-offs, aventurillas que les pasaba a la gente antes de... Sí. Claro, la gente cuando vio el Retorno del Jedi, igual que cuando la gente vio Alien 3, o sea, dice, no, no, el Retorno del Jedi, decía, vale, me lo había imaginado de alguna, pero... Así es como él, ¿no? Esto es como tiene que continuar porque es su creador que lo ha hecho. Claro. Pero Alien 3, en vez de ponerte, salir Ridley Scott o James Cameron y hacer y decir, esta es la continuación, esta... Porque si sale James Cameron y mata a Newt y a Hitch, hubiese dado una buena razón sido bueno. Sí. O sea, no hubiese hecho una excusa miserable para no coger a los actores, que es lo que parece. Y hubiese dicho, vale, todos los cómics son una mierda porque esta es la continuación de... Sí. Los creadores de las mentes pensantes, pero te meten eso y dices, hostia, pues no sé si me molan más los cómics, claro. Aunque no era lo que me esperaba. Claro. Es que, lo que digo. La cuestión es que, lo que iba a decir, para hacer la película podían haber ignorado completamente los cómics. Sí. No hacía falta que hicieran una historia parecida o similar a los cómics, o bastante a los cómics. Pero una historia hacer, buena. Hacer algo bueno. Porque hay que decir que lo tenían difícil. Bueno, ahora cuando hablemos de Alien 3, hablemos de los 6 o 7 guiones que hicieron para hacer la puta película, porque hubo había guiones que más o menos estaban de acuerdo a, no a los cómics ya, sino a una continuación. Hicks y Newt vivos en una estación espacial, Ripley por otra parte y demás. Pero al final, además, yo es que, claro, no sé, para mí fue un bajón increíble. Es un bajón de la trama que no veas, es como... Es que realmente, lo que te esperas, porque como la continuación de la primera película, es como si la continuación de la primera película, pues pasan de Ripley flotando en el espacio y te meten a otra persona. Que es lo que no quiso James Cameron, quiso coger a Ripley, porque realmente coges a Ripley. ¿Qué razón hay de que se salven Higgs, Newt y Bishop en parte... en la segunda, si después no van a servir para nada? ¿Qué razón hay para que se salven, para morir dormidos? Es eso que ya cuando la ves empezar dices, esto no me va a molar. Pues salen piojos gigantes que ya dice, bah, ya lo que falta. De hecho, ahora me ha recordado una cosa, que es el leitmotiv de Hicks en la serie Nostromo, que el tío sigue para adelante, salva a Newt, tira para adelante todo porque dice, que si no, ¿para qué murieron mis compañeros en Acheron? Sí, claro. O sea, todo lo que pasó en Acheron, todas las putas que pasamos, ¿para qué? Si ahora vamos a morir. O sea, Sí, es como eso, o sea, es como Ripley en la segunda, o sea, va a ir para dejar atrás su miedo, las pesadillas que tiene tal, y realmente al final se la ve con ganas de salir viva de ahí con la niña para... Hostia, todo lo que pasaba ahora no me voy a morir en esta mierda de fábrica, o sea. Quemada con el culo irradiado por una explosión termonuclear. Es eso, pero no, la tercera no. Vamos a hacer una... Cuando hablemos de la tercera ya... Sí, no, que haremos nuestra hora de insultos. Pero como decía, los recomendables realmente yo creo que son la Nostromo, Guerra contra la Tierra y el Alien vs Predator, si quieres leer realmente cuál fue la génesis, que luego la Alien vs Predator, el guión de la película, ya fue presentado a la Fox nada más salir el cómic. Joder. Se basaron en el cómic, se basaron en las obras del tío este, de un escritor súper loco, Erich von Däniken, que postulaba que las culturas antiguas de la Tierra, como los mayas y como los egipcios, eran todos de la misma civilización, ¿no? Lo típico, lo que es ya dijimos... Es como el Iker Jiménez, pero... Sí, lo que ya dijimos en el primer podcast nuestro. Sí, lo dijiste. ¿Qué raza alienígena no ha creado las pirámides? No ha estado detrás de la construcción de las pirámides. Se han hecho todas. Porque los egipcios, ¿pa' qué vas? Sí, pero pa' pirámides nada, ¿eh? Sí. No la han ayudado. Ves un egipcio ahora y dice, esto no lo has hecho tú. Cogieron una idea de aquí, una idea de acá, y luego hicieron la película 14 años después, con un resultado genial. Genial, después ves la segunda, que es como Scream, pero en vez de meter a un tonto que se da con las esquinas de los muebles, meten a un alien y dices, madre mía, no sé qué me gustaba más, ¿sabes? Yo lo que te decía antes, que la segunda hace buena la primera. Ya. Y la primera, las cosas buenas que tiene son del cómic. Sí. O sea, todo esto del cazador que ayuda a la chica, al final lo de la marca del dedo, que hace la marca en la fresca. Scar. Es que se llama así, el Predator. Se llama Scar. Porque tiene la cicatriz. En el cómic todos tienen cicatriz porque cuando ya tienen la iniciación... Exacto, les hacen matan eso. A un alien, le cortan un dedo del alien y se queman con ácido, pero en el cómic se llama lo llaman colmillo roto porque tiene uno de los colmillos roto. Pero yo soy tan friki que es el nombre de los Predators. Entonces, las ideas que salían en el cómic, luego las volvieron, las pasaron... Hombre, la primera película es entre ellas porque saliendo unos personajes tan cojonos como los Predators y los Aliens, que son carismáticos, es imposible que algo no te molesta. Pero tiene ese toque que dices... Pero podría ser mejor, claro, podría ser mejor. Es como de serie B. Sí, es de serie B, totalmente. Serie B, pero divertida al menos. Sí. ¿Y sabéis por qué es de serie B? Porque los guionistas son Dan O'Bannon y Ronald Shusett. Que estos son. Queríamos a Carpenter de director. Aparte del director, ¿vale? Que el Paul W.S. Anderson, esto. Bueno, que este ya. Este sí que se dice. Entonces, claro, ¿qué hemos dicho? Que sin un director como tocaba, habría sido una película de serie B. Pues es lo que ha pasado con el Alien Predator. En vez de pillar a Ridley Scott, pillan al Paul B. Anderson, es creador de películas tan buenas como Resident Evil. Sí, hay unas cuantas de Resident Evil que son porque suyas. Es el marido de la Mila Jovovich. Ah, perfecto. Si no, entonces... no se explica... Hombre, algo bien ha hecho, ¿no? Si no, no se explica cómo Mila Jovovich, con lo puta loca que está, siga saliendo en películas. Que, por cierto, en Resident Evil se le ve la cotorra. ¿En serio? Sí, claro. ¿En cuál? ¿En la última? En la 2. En la 2 al principio. En la 2 ha sido la única que no he visto. La cotorra. No la he visto, la 2. Pues para ver la cotorra a Mila Jovovich. ¡Qué bien! Voy a verle la cotorra a Mila Jovovich. Y diciéndole al marido que la directora. ¿Se me ve la cotorra? Pero no la he visto. Y el cabrón, los cojones. No, no se ve la cotorra, no. Sí. Pues hablando de la cotorra a Mila Jovovich. Este podcast ya se nos sale de madre. Pasemos a hablar de Alien 3. Las dos ahí juntas en uno. ¡Somos gays! ¡Ahora somos novios! Perdón, la gente no sabrá de qué cojones estoy riendo. La gente nunca sabe de qué te está riendo. Eso es verdad, es verdad. Pero siempre tienes un motivo bueno para reírte. Ay, vivo en un mundo paralelo. Paralelos. Bueno. Alien 3 es esa gran película. ¿Ya has empezado? Con Cirlar, ¿no? Le pongo la avisa. Oh, avisa que me he visto. Me subo hay que vestirse. Vamos a cruzar las pollas. Alien 3 es esa fantástica película. Ya empezamos con coñas, ¿eh? Sí. No, es fantástica esa película. En la que sale el título, el mismo título ya te dice Alien 3 y sale el 3 al cubo. Dices, es Alien 3. Es como un 3 pequeñito, como que le da vergüenza. Como decir, es Alien 3, pero a lo mejor no lo ven y se creen que es otra. Y después la gente mirando, digo, ¿Alien 3? A ver si es la continuación. Podría haber, pues mira, es lo ponen ahí, ¿no? Es una buena teoría. Hombre, y si fuese Alien al cubo, ¿qué valor tiene Alien? Hombre, supongo que no tienen los cojones de decir es Alien al cubo porque es 3 veces mejor que Alien. O sea, y el de mi ficha. Es que es como, sí, da miedo esto. Sí. Se baraja la hipótesis de que podía ser. Por el parecido de la parte de cubo, incubado, alien incubado, ¿sabes? ¡Qué humor! Lo mejor. Humor sutil. Eso... Bueno, es humor, vale, humor. Es, habiendo visto la película, es humor, eso. No, pero a lo mejor eso está mejor y mejor pensado que toda la película. Que todas. El que hacía el título ahí, digo, pues yo voy, no será por mí. Sí. Y digo, es que el título lo caga, ¿sabes? Con este título ya podéis hacer una mierda, si queréis. Yo creo que es que ya se habían acabado las ideas. Porque ponen Alien, Aliens mola y este tipo que pongo. Aliens apóstrofes. Apóstrofe. Apóstrofe estrella. Con turbo, Aliens turbo. Asterisco punto alien. Aliens. Hostia, eso habría sido un huevo muy, muy bueno. Aliens sí. Apóstrofe, Aliens coma. Aliens Championship Edition. Vale, basta. Pues, después de las dos anteriores, la Fox sabía que tenía un filón ahí, Aliens. Dice, no, la primera y la segunda no teníamos claro, pero ahora que vamos ganando pasta, no vamos a parar aquí, tenemos que seguir ganando pasta a lo grande. Con las nominaciones al Oscar de la última. Entonces, está claro, ahí hay pasta, ahí tenían que seguir aprovechando y hacer películas cada vez mejores para... Pero es lo que pensaban, digo, esto va más, hasta que nos den 11 Oscars. Pero la Brandywine, o sea, la Brandywine, la productora que hizo las dos primeras, no tenía claro sobre qué tenía que ir esta. Entonces, pensaron en hacer dos películas juntas, ¿vale? Dos juntas. Bien. Ahora siempre salen las trilogías. Sí, se ha puesto de moda las trilogías. Esto lo hacen cada... Pero aquí pensaron, vamos a hacer dos películas juntas, ¿vale? Después de ya dos, hacemos otras dos juntas, para que... ahora una nota. Pero porque ahora eso es normal, o sea, han hecho relativamente normal. Peter Jackson con el Señor de los Anillos, la vamos a rodar de en tres tirón para tener la continuidad. Para que los actores vean a sus hijos. Sí, sí. Mm. Antes esto no se hacía, pero ¿sabes quién lo hizo? Con sus pelotas cuadradas. Richard Donner con Superman. Superman 1 y 2 la rodó también del tirón. Casi. Por eso en la primera de Superman sale lo del General Zod. Y tal, que los encierran en la zona fantasma. Y después no sale hasta la segunda película. Es un apunte, o sea, antes no lo hacía menos Richard Donner, que lo peta. Apunte interesante. Sí. Pues esos eran dos películas rodadas juntas sobre la Tierra, dividida en dos facciones, porque, claro, estamos hablando del 87-88, entonces había Guerra Fría y demás, ¿sabes? Es lo que molaba, sí. Sí, el eje. Da muchos juegos. Exactamente, y estaban los dos bandos luchando por los aliens como arma biológica, que es un tema... Seguir la continuidad de las películas, sí, porque realmente querían pillar los aliens, no. Exacto. Para hacer para animales de compañía fetén. O sea, haremos que incuben koalas, tenemos koalas berserker, que es el super. Y haremos que. Gresling con koalas berserker. Pues en una de las películas el peso recaía sobre Higgs, ¿vale? El protagonista de una de las películas, a bordo de una estación militar, y en la otra Ripley. Ya se enfrentaba a aliens creados en masa ahí a lo grande. Esto iba a ser una hombre, guerra. Para algo los habían dejado vivos, ¿no? Sí. Claro. Esa. Por... apunte. Higgs hacía algo. No está hecho con mala idea. No. Pues el guión estaba un poquito basado en los cómics en cuanto a que Alien... Alien. En cuanto a que Ripley va a tener que enfrentarse a muchos aliens y que va a haber una tierra infestada de aliens y todas estas movidas. Y Weaver además estaba de acuerdo. Ah, sí, mira, muy bien, estaba de acuerdo. Sí. Coño. Pero como lo pinchaba y cortaba. Exacto. A la Fox no le gustó, para empezar, no le gustó que faltara en una de las películas, Sigourney Weaver. Porque, de la 1 a la 2 da igual, pero ahora, ya que sabemos que mola, ya si no la vamos no sale a Sigourney Weaver, no. ¿Cómo no sabrán que es aliens? Digo, el bicho se parece, pero igual no es aliens. Exacto. Pero, iba a acceder si la rodaban juntas y si Ridley Scott iba a dirigir una. Como por aquello de entonces ya estaba. De loco. Claro, se lo dijeron a Ridley Scott y Ridley Scott dijo: se ríe así en su cara. Sí, porque en esa época no tendría ya Titanic en la cabeza o algo así. No, eso ya en cámara. Ah, perdón. Hostia. Expulsado del mundo. ¿Ves lo que pasa cuando no tengo internet delante? No, Ridley Scott igual tenía en la cabeza Blade Runner, ¿no? No, no ya lo había hecho. Pues tenía... Tú también fuera de aquí. Sí, pero al menos Blade Runner era de Ridley Scott. Pero ya hacía otras cosas. Eso. Además, ya tenía el dinero ingresado en su cuenta. Y dice, ¿para qué voy a cagarla ahora? Sí. No, es verdad. Volver otra vez al mismo tema, yo qué sé, Ridley Scott debió pensar. ¿Tú estás tonto? Sí. No, ha esperado hasta ahora a cagarla. Que hace Prometheus esta. Sí. Entonces, sin tener un director, encontraron al. Como guionista William Gibson. A Jaume le encanta William Gibson, que William Gibson es el escritor de Neuromante, que es una novela que ya me ha escuchado. O sea, ha leído dos veces. No, o tres. No, o sea, yo también soy fan de William Gibson. No, lo mío era. Sí, pero lo tuyo es de verdad y lo mío no. O sea, encuentro. Mierda. No, sí. Pero Neuromante es un pedazo de libro. Sí, ¿de qué va? No, en serio, ¿de qué va? No voy a hacer una spoiler a la gente. No, pero a partir de... O sea, encuentro que es un libro que empieza de manera brutal. O sea, toda la primera parte en Shiba City, que es un mercenario y tal, es sobrecogedora, hasta que le arreglan los nervios y emplea como un argot que digo, hostia, vale, como la naranja mecánica, pero que no me entero, ¿no? Y que sin mares de cromo y tal. Antes molaba el cromo, estaba de moda. Ponían cromo en la Harley Davidson y tal. Y el cromo corriendo. Pero eso es porque... Al final... O sea, estaba leyendo y digo, coño, que están en el espacio. Exacto. Ni me había dado cuenta que te habían ido a una estación espacial. Estaba en una estación espacial, ya, es verdad, sí. Que es un lenguaje, utiliza un lenguaje sutil. Sutil, ¿eh? No, sutil. Un lenguaje que entiende él y dice, si lo entiendo yo, ¿cómo no va a entender la otra gente? Además que se pierden detalles y todo, al final no sabes qué quieren robar, no sabes quién está ahí, no sabes qué están haciendo, nada. Que no digo que sea mala, digo que es malísima. No sé, a mí además, no... Además es una trilogía de libros, ¿no? Sí, es... Ponte Cero y la Mona Lisa acelerada, ¿eh? Exacto. Yo después de leer Neuromante digo, voy a leer los otros, pero del tirón, ¿no? Pues tuvieron que pagar comprarlo con una pasta gansa, ¿eh? Voy a decir, no, si te digo yo que... Le pagaron una pasta gansa. Sí. Y hizo un guión, ¿vale? Con el que estaban bastante contentos. Lo que pasa es que después, en 1987, al final, se dio una huelga de guionistas de 6 meses y se enfrió un poco el asunto. Pero bueno, el guión de William Gibson. La Sulaco es interceptada por una nave de la UPP, que es la Unión de Pueblos Progresistas, ¿vale? Bien. Los pobres ahí. Los progres. Una nave llena de hippie ahí. Empiezan las cosas raras. Matan a un facehugger que estaba alojado en las entrañas de Bishop. ¿Cómo? Bueno, porque cuando le da con la cola y tira facehuggers. Ah, oh, vale. Ya está, ya me lo has explicado el cómo, ya está. Me parece perfecto, vale. Espera, a ver cómo explican lo siguiente. Y se lo llevan, ¿vale? Se llevan a Bishop. Con el facehugger. Con el facehugger para estudiarlos y bla, bla, bla. Sí. Dejan la nave en su camino, ¿vale? Llega a la huella en Yutani y descubren, cuando abren la nave, 2 aliens dentro. Eso ya no es complicado, ¿eh? Bien, los progres. Nuestras mentes no están preparadas, sigue. Tienen que luchar y demás, ¿vale? Ripley queda en coma. Bien. Y los otros 2 ilesos, ¿vale? Hicks y Newt sobreviven. Vale. Ambos bandos se encuentran en la nave, ambos bandos, me refiero a la Weyland Yutani, sí, y claro. A la UPP, encuentran esporas alienígenas. Es una especie de cosa nueva, porque... Oh, eso tiene que dar una alergia que te cague. Exactamente, imagínate, el polen ya es alérgico. Bueno. Esporas alienígenas, yo ¡ay! Ya de un moco, con forma de pecaje. Sí. Para quitarse encima a Newt, la matan, no. Newt se va a ver a los abuelos, a la Tierra, ¿vale? Bien. Y los de la UPP, en señal de buen rollo, dicen, no, os hemos parado la nave, pero buen rollo, toma, os devolvemos. Los abuelos que tienen que tener 300 años, porque entre tanto viaje espacial congelados y tal... Devuelven a Bishop, dicen, mira, Bishop, hemos reparado, tal, señal de buena fe, tal. Bueno, pero el facehugger no lo quedamos, ¿no? Exactamente. ¿Qué han hecho? Han estudiado los de la UPP por un lado con los aliens y los de la abuela en Yutani por el otro, entonces han creado ahí aliens, tienen 2 estaciones espaciales petados de aliens, que en algún momento la vas a cagar, ¿lo sabes? ¡Por cojones! Pues, después de esta red del espacio que la vas a liar. Pues hay una fuga de especímenes en ambas estaciones, ¿vale? Bien, perfecto. La única solución es salir, destruir las estaciones y luego luchar contra aliens, así a saco aliens por todas partes, ¿vale? Ya está, ese es el guión. Me gusta. Yo creo me que gusta. Hay alguna cosa. A mí me gusta, tío. A ti te gusta. Me gusta. Porque... me gusta. Y William Gibson es un gran escritor. Porque William Gibson, si se cagase en un cartón y te dijese, ¿qué te parece? Y yo, ¡ay! No. Si me dijese, mira este mar de mierda de cromo. Yo creo que eso hay lagunas, porque eso no es que sea el guión de William Gibson. Es lo de la Fox, lo que entendieron y sacaron en claro del guión de William Gibson. Porque estaba leyendo y no entiendo una mierda. Y voy a ser el becario y digo, esto que hay unos aliens que se nos encuentran. Después se conectan a internet y todo. ¡Madre mía! Vale. Bien, no, pero aún estaba medio bien. A mí me gusta, bien. Además es un juego entre, porque son de ambas facciones y al final tienen que unirse, porque ellos están en una de las estaciones, que es la de la abuela en Yutani, y les tiene que venir a salvar el último superviviente de la otra estación. Y hombre, bueno. Pero es que es la evolución un poco lógica, ¿no? Hasta ese momento. Seguir con la trama principal. Sí, estaban sí buscando que... los aliens para explotarlos, y ya los han encontrado y es la consecuencia. Es un poco... Y los han explotado y es como decir, mira lo que pasa cuando juegas con fuego. Exacto. Y bueno, está bien, pero a Brandywine no le gustó. Mira tú cómo son estas porque gente había especiales. Mucho plomo y mucha... Porque lo que realmente querían era un tío que diera ideas originales y ellos pudieran usurpar sus ideas y hacer lo que a ellos les saliera de la polla. ¿Vale? Y este ya lo tenía todo muy claro. O claro. No, vale, porque es William Gibson. Pero algo tenías. Entonces, el director que tenían por aquel entonces, que era Renny Harlin... de películas tan buenas como Pesadilla en el Street 4, vale, la jungla 2 ya le da una, la jungla 2 está bien, y Pesadilla en el Street 4 no es esa que salen los guerreros de los sueños que dicen, ah, sabemos que estamos soñando, y sale un punky que le tira a Churiken a Freddy. Dios mío, o lo he soñado. La soñado. No, yo creo que sí. También. Puede ser que saque un ninja. Dream Warriors, sí. También. Sí, es verdad. Dream Warriors. ¿También? ¿Y cómo era la canción esa, tío? No, no lo sé. Yo te sigo el rollo porque me da miedo. Hay una canción, no sé si es de Poison o de quién es. Da igual. También. De rat. Vale, pues este tío iba a dar directrices para una reescritura. Y a Gibson no le salió de las pelotas y se fue. Dijo, pues yo ya estoy cansado. Además, y Gibson dice, yo, aquí tenéis. Que escrito Neuromante y este guión. Y este guión, ser, y me dais la pasta, y yo me lavo las manos. Haced lo que salga la polla. Porque le dieron pasta, entonces. Hombre, tiene que se hace dos días eso. Y digo, he escrito este pedazo guión en las servilletas del bar de la Fox. Así que ya me está empoquinando. Bueno, pues entonces, después de un año de parón, el director este Renny Harlin sugirió como guionista a Eric Red. Este es su guión. Un grupo de boinas verdes, espaciales, claro, no son. Hombre, evolución lógica. Primero marines coloniales, ahora boinas verdes espaciales. Tiene sentido. Venga. Encuentran a Sulaco. Se montan en la Sulaco y descubren tres huevos donde antes estuvieron los personajes. Vuelven al principio, que se convierten las personas en huevos. Sí, y James Cameron diciendo. ¿No habéis visto mi película? La gente sí que ha visto mi película. Y vosotros no, ¿qué pasa? No, espera, que mejora. Un alien adulto les ataca. ¿Y hay tres huevos y un alien adulto? Claro, entonces. Todos escondidos, porque la reina, mientras la pelea y tal, había escondido un alien, dos fiscales. ¿Qué huevos? Es la reina, la verdad, una persona muy apañadita, y siempre hace cosas antes de morir. Porque es mujer. Ah, vale. No nos fijamos, pero cuando va con el ascensor lleva una mochila ahí cargada de chisme ahí, un camping de alien. En la versión del director se ve. Ah, claro. Va con la mochila de Hello Kitty ahí, hostia. Manual de supervivencia alien. Siempre llévate una fiambrera con huevos de alien. Pues eso, semanas después, en el North Star, que es un asentamiento para el cultivo, se recupera el único superviviente de ese ataque contra boinas verdes, sí. Porque ahí mueren todos, un alien adulto contra no sé cuántos boinas verdes que debieron entrar, pero bueno, no sé. Bueno, típico de... Sobrevive un tío llamado Sam y lo envían a un planeta donde solo cultivan cosas porque ese tío se recupere, pobrecito. Que se pasó, tiene que ser del Green Beret, por lo menos. Coño, boinas verdes. Ay, no. Entonces, ¿qué están haciendo ahí en ese planeta? Pues los militares están haciendo experimentos con aliens. Y lo envían a ese planeta para que descanse. Sí. Qué gente más maja. O no. Y esos experimentos constan en cruzar aliens con animales. Claro, con aliens koalas. Pensé que era. ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene sentido. Pero seguro que no están cruzando ahí vacas con aliens. Bueno, vale, verdad, vamos a cruzar este oso grizzly con un alien a ver si sale un animal súper adorable y poco peligroso. Abrazable, algo. Claro, tiene sentido. Todo tiene sentido en este guión. Vale, entonces, están haciendo una conferencia y Sam se cuela, lo descubre, ¿vale? Sin querer, descubre una conferencia que tiene un alien así controlado. Están diciendo, mira, este es nuestro perrito Jimmy. El alien se descontrola, mata a unos cuantos, Sam recupera la memoria y dice, ¡oh, los aliens vienen a por nosotros! Vale, espera, sí, ahora va mejor. Va increciendo, porque intenta escapar con su madre y su hermano, ¿vale? La madre y el hermano de Sam. Sí. Y están ahí. Sí. ¿Por? Yo que sí. Para hacerle compañía. Y no sabía salvar, no era un buen verde de estos. ¿Pero y qué? Pero. Tiene derecho a tener familia. Se había ido a otro planeta, pero la familia está en la Tierra, no, coño. Pero se lo lleva. La familia se lo lleva con él, porque entonces, ¿qué gracia tiene? Vale. Pero escapan en una lanzadera. No, quiero decir, intenta escapar en una lanzadera que escapan sin ellos y Sam se convierte en alien. Porque se había prestado voluntario a otros experimentos especiales antes y. Lo convierten en alien. ¿Y se convierten en alien? Sí. Espera, que va mejor. Espera. Encuentran otra lanzadera para escapar. ¿Cuántas lanzaderas? No sé, da igual. Eso no es lo importante, lo mejor es escapar. Pero causan una descompresión tal que en vez de acabar con los aliens, hacen que se fusionen en un alien gigante. ¡Oh! Es lo que tienen las descompresiones. Claro, fusionando a la gente. Así de submarinista sale fusionado. Y ahora sale Bioman y acaba con el... Y tira, Pues aún hay guiones mejores, la que sí. Entonces se transforma en un alien gigante, así. Un ser gigante y tal, y que tienen que destruir con bombas atómicas. Yo creo que cogía lo de Brandywine, este guionista, y dice: ¿qué guion tiene, Sue? Pues que Higgs y Ripley vuelven al planeta ese y no han muerto todos los aliens y tienen que volverlo a matar con marines coloniales. Sue. Eso es la segunda. Sí. Pero es que moló. No. Queremos una cosa original. Y sí. ¿Cómo de original? Tío, confusiones y movidas. Habló de alguien gigante. Verdes. Madre mía. Y alguien koala. Me gusta los aliens koala. Koala. Tiene que cojonar ahí. Sí. ¡Tiene eucalipto! ¡Cerebros! Alien ornitorrinco. Me gusta también. Aliens de animales australianos. Un alien dingo tiene que ser la hostia. Bueno. ¿Y alien canguro? ¿Alien canguro? A mí me gusta. Ay, son abrazables. Alien, espera, que tengo la idea. Alien canguro. ¿Quién cuida de tus hijos? Ay, me llevo la comida en la bolsa, alien canguro. Pero, ¿qué hago? Qué grande. No, tiene doble sentido. ¿Quién cuida de tus hijos? Es brutal. Porque... ¿Nosotros podríamos haber hecho un guion de Alien 3? Sí. Sí, quiero más guiones. Sí. Seguimos, ¿qué más? Vale, el guion este de ser gigantes no le gustó a nadie. Ni a Brandywine, vale. Ni a la Fox, ni a nadie. No le gustaba ni al que lo escribió. Pero dijo, es que he hecho esto. El día antes estaba viendo el Buenafuente por la noche, el tío, ¿no? Y dice, coño, bueno, son la una, voy a dormir. Coño, que no he hecho el guión. Nadie es gigante, eso le mola a todo el mundo. Sí. Es como Voltron, pero no alien. De hecho, consiguió que el director, que se le había sugerido a este guionista, consiguió que el director se suicidara. Abandonara el proyecto porque vale. Dice, me habría dado vergüenza seguir la serie así. Entonces, si la cosa va así... Estaba fuera de los estudios, pero tú eres tonto. Y luego le preguntaron a Eric Red este y dijo, no, es que no sabían lo que querían, me liaban y... Que también puede ser, porque son muy por culero los productores. O sea, yo creo que nadie en su sano juicio hace películas así, guiones así de malos a posta. No creo. Digo yo. Bueno, William Gibson a lo mejor. Entonces volvemos como al principio, no tenemos ni director ni guionista. Vale, tercer guionista, David Wohi, Critters 2. Warlock el brujo. Pues esas dos películas no son malas. No, pero espera que mejora, El fugitivo. Pues no, pues sí, bien. Y Las crónicas de Riddick. La cual dirigió son chulas. Junto a Pitch Black. Sí, pues son chulas. Ah, Pitch Black mola. Y Las crónicas de Riddick también. Están bien. No salen bloques de hielo que hay que asaltar y tal. Las crónicas de Riddick. Rehizo la mierda anterior. ¿Vale? En una sola película. Ya no dos, ahora dos. Ahora una, pero bueno. Revisó el de Gibson, ¿no? Sí. Y lo rehizo de una manera bastante competente, que además le gustó a la gente, pero cayó el muro de Berlín y se jodió lo del bloque socialista. Y lo del bloque socialista ya dijeron: tú estás tonto, vamos a menear la marrana ahora aquí a la gente. Pero esto, ¿qué cojones, tío? La gente de Hollywood son una clase de alimañas que no tienen nombre, porque dicen: no, es que como acaba la Guerra Fría ya no mola. Digo, ahora qué hay, la Guerra de Viena, pues eso. O lo que sea. Digo, a ver si hay otra guerra y podemos hacer las películas. Sí, la verdad es que también siendo un mundo futurista, ¿qué matar, presente, ¿no? Puedes decir, bueno, ahora estáis muy bien, pero del futuro volverá otra vez. Podría ser. Habrá otra URSS. Claro, eso mola. Y siguen viendo comunistas, ¿no? Sí. Ah. Mira, China. Chino. Bueno, la cuestión. Entonces Tuoji le dijo, bueno, vamos a pasarlo a otro lado y lo pasó la acción a una colonia penal. Ya se vislumbra. Uy, ya se vislumbra el peliculón. Ya se huele la mierda. Pero sin Ripley. Y le dijeron, tú eres tonto. Y entonces tuvo que reescribir el guión, pero con Ripley, ¿vale? Y su guión se parece mucho, mucho al definitivo. Pero no sale su nombre en los créditos. Curioso. Entonces la Fox contrató, sin que él lo supiera, un director para reescribir su guión. Bien. ¿Vale? Eso es bueno, al menos no se lleva la fama de haber escrito eso, sí. Sale mi nombre, no, tonto. Si lo hubiese hecho yo, salía mi nombre. Sería buena. Lo mejor es que mientras le decía a tu hijo, no, es que hemos contratado a alguien, pero espera, Alien 4, tú tranquilo, tú trabaja lo tuyo, que no te vamos a coger nada ni vamos a hacer nada, ¿vale? Ese director que contrató es Vincent Ward. El nombre ya promete. que había hecho Navigator, una odisea en el tiempo. Hostia, está así, es la de los vikingos que hacen un agujero y se van al futuro. No lo sé. Yo creo que sí. Sí, esa peli mola mucho. No, tío. Sí que mola. Que no, que es súper rara, que me de, yo la vi de pequeño y digo, ¡ah, de vikingo! Claro, se van al futuro. El tiempo, y es una puta mierda, tío. No, y además no sale el tío este alto de la peli esa de la cárcel, ¿cómo se llama? Ay, la peli esa de la cárcel, sí. La de Van Damme. Esa misma. Para morir. Esperad. ¡Motherfucker! Pues esa película impresionó a Walter Hill, que es el de los productores. Bueno, que igual eran vikingos o ingleses. Da igual. Que a lo mejor no es la que yo he visto. A lo mejor. A lo mejor. Y a lo mejor no hemos parado el podcast para mirar el IMDb, ¿no? Por supuesto que no. Era muy mala esa película, pero sí que es la que yo digo. Era muy mala y muy aburrida. Y cuando estaba en el pasado era en blanco y negro, y cuando pasaban al futuro era en color. ¿Ves? Que es lo típico, el futuro. Ahora estoy seguro de que no es la que... Y el pasado es en blanco y negro. Todo claro, el mundo claro. Tú has claro. estado en el pasado, tonto. Ah, no. Pues es en blanco y negro. ¿Me has visto la lista de Schindler, coño? Debe ser cuando sale algún color. Pero vamos, una línea de rojo. Para efímero, efímero. Vale, pues Vincent Ward, que no fue al final director, como sabemos, pero sí sale en los títulos de crédito como guionista de la historia original, intentó desechar el guión de Twohill y convertir el lugar en una comunidad de monjes. ¿Vale? Ya no era una colonia pelea, era una colonia de monjes, ¿vale? En una estación espacial de madera. De madera. ¿Por qué? Porque hizo Navigator, que es malísimo. Y sería Alien 3, una odisea medieval. ¿En serio? Como Navigator, una odisea medieval, que es el título original. No, es una odisea en el tiempo, es diferente. No, el original era... A Time Travel, ah, vale. Medieval Odyssey, una cosa así. Sí. Este, no, sabes que todo... No. Yo qué sé. Era algo medieval. Vale, pues todos los de la Fox y los productores fliparon. Dijeron, ¿qué coño es esto? Pero me gustó. Porque era original y era lo que buscaban. Pero, no, un segundo, ¿el Alien Gigante también es original? Error, no es eso. Les gustó porque tomaban mucha cocaína en aquellos momentos. Walter Hill, como la meta. Yo lo veo. ¡Estación de madera! No, son conscientes de que no se puede hacer una estación espacial de madera. No. Pero es que lo he pensado, igual sí que se puede. Pero es que además. Es que además la estación de madera tenía un intríngulis, porque, bueno, ahora lo contaré, porque contrataron a otro guionista más, otro, ya que estamos. Nosotros, aquí Fasano hizo 48 horas más y Juez Dredd. Bien, aunque Juez Dredd... No, pero no hubiese sido tan mala como una película en una estación espacial de madera. Exactamente. Vale. Acabáramos. Para que sea de Ikea la estación espacial, para montarla ahí... 40 años luz, montando piecitas. Pues este tío reescribía escondidas porque, para que no le jodiera al director. Que, o sea, para llevarlo en el coche. O sea, el director... ¿Qué es esto? Se puede llevar el coche. En un mini, una caja y plan. 40 kilómetros cuadrados. Y lo tienes que montar todo con la llave Allen de mierda esa que te haces daño en la mano. ¡Ay, el reactor nuclear de madera, qué mierda! Marca Acme. El ratón nuclear a Fruflum. Se llama Blochlog. La estación espacial. La estación Blochor. Va carrito que te tienen que dar para empujarla. Al chico 80 ahí puesta encima con cuatro gomas. Montando. Es la mujer de atrás que lo monta mal. Y el alien esperando. ¿Pero qué? Putos monjes, ratas, cabrones. No podría haber comprado el Moblerone que te lo montan ellos. No, oh, me ha hecho gracia el truco. Era de madera de conglomerado ahí, madera barata, ¿sabes? Ahí. De Ikea, que es cartón, sí, ¿no? Que... Visto la mesa que dentro de un cartón ahí entremontillado. Sí. Son de cartón. Después te mete un meteorito y yo, ¡coño, pero qué agujero! Ácido molecular es lo más. Así. Eso pasa como en la nostrómeta de un boquete que se te cae todo el fondo. Ya no has podido la estación, ¿no? ¡Qué mandalique! ¡Vaya mierda! La estación Bocloj. Dice, pues puede cambiarla si quiere. Tráiganos. No, ya. La descompresión me va a mandar en 2 segundos. Tráiganos. Te podemos enviar una ración de albóndiga sueca. Como regalo de consolación. Madre mía. No te queda, qué cabrones. Quiero hacer el manual de instrucciones de la estación Blochor. Es que me imagino el muñequito este de que así. ¡Ay, Dios! Con una escafandra, igual lo creo escafandra, se nota ahoga, imbécil. Bien, bien, sigamos. Pues. Tenemos la estación Bloodhorn. Bueno, tenemos. Entonces, tuvo que ir una reestructura de guión con la colonia penal y tal, que bastaba bien. Y ese Ward quiso cambiarlo por sus cojones y convertirlo en una estación de madera medieval, y entonces cogieron a otro guionista, Joe Pasano, para reescribir el guión, que lo tenía que hacer a escondidas para que Vince Ward no hiciera una puta mierda. Hizo su guión, vale. En el planeta de Archeon, que se parece a Acheron, pero bueno. Original. Sí. Que es una antigua colonia penal, conviven 350 presos, ¿vale? Convencidos de que la civilización se desintegró poco después de que llegaran. Ah, no, se fue la civilización a la mierda. Es decir, para que no se escapen. Sí. Es decir, la tecnología es mala. La compañía los envió por hablar con, los envió ahí por hablar contra la tecnología, porque claro, güey, la Yutali dice, no puedes hablar contra mi Dios, que es la tecnología y el buen rollismo de utilizar los aliens como arma biológica, ¿qué? Que tela, ¿no? Sigue. Buenísimo el guión. Lo veo. Nos encanta. Ponemos las manos así en forma de encuadre y lo vemos. Vale, pero imagínate si la abuela Newton es cabrona, que los envía a una estación de madera. ¿Eh? Otra vez con la... ¿Pero qué le pasa a esta gente con la puta la madera? Estación Bloodhorn. No, la estación continúa siendo la Bloodhorn esta. Eso les moló, el de madera. Es original, pavo. ¿Por qué nadie habrá hecho una estación de madera? Pero, con las pupilas así, el ojo negro de la cocaína. Es original la mierda esta. ¿Qué me estás contando? Imaginad la mala sangre de la abuela en Yutani, que ya no le basta sin meter androides cabrones. ¿Te imaginas lo que le envía un tarro de termitas? Casi. Porque decían, en el espacio tengo frío. ¿Y tú? ¿La estación es de madera? ¡Qué mala! Entonces tenían que ir quemando la estación para calentarse. ¿Qué dices? ¡Oh, Dios mío! Pero esto es surrealista. Esto más que un guión parece una fábula. Y sí, tío. Pero por favor, una estación de madera. Que me digas, ¿es una estación normal? ¿Que le han puesto para qué? Algo así. No, de madera. Yo quemaría a los otros presos. Llega Ripley y se despierta oyendo canto gregorianos. Oh. Eso está guay. Genial, vamos. Hasta que ve que la estación es de madera, yo me quiero. Espuma por la boca, estación de madera. Le cuenta lo que ha pasado y tal, su película, y nadie le cree, obviamente, porque son gilipollas. Y, no creen en esa. Es condenada a brujería en el siglo en el que están, ¿vale? No están en una estación de madera de monjes. Sí, no, claro. Hacer eso, están anclados en el pasado. Sí, además la van a quemar. Pero una oveja da luz al alien. ¿Una qué? Da luz a... Una oveja, sí. Un alien oveja, tela marinera. Y ahí tendrá el pelo este de oveja y tal. Rizadito, tiene que ser mono un alien. Y se te la puedes follar también. No sé. Bueno. En el calabozo. Te la puedes follar. En el calabozo, un calabozo de madera. Sí. Ahí lo dejo. Encuentra al sintético Anthony, que envió a la compañía como espía. ¿Para qué envías a un androide como espía a una estación de madera que está condenada? No sé. Bueno. Total, que... Además, ¿cómo no se dan cuenta que es un sintético? Anthony este... No, sí, porque dice, está en el calabozo porque los monjes se han dado cuenta que es un sintético. Porque dijeron, hermano Anthony, qué curioso, los 5 meses que llevas aquí aún no has comido. Tío, ¡ay, qué casualidad! ¡Que no tengo hambre! Bueno, espera, que el guión... ¿Cómo no? Mejora, va mejor. Va mejor. ¡Se fusiona las ovejas! ¡Se la super oveja! Muy bien, tenemos una oveja alien... Además, tiene ovejas en una estación, pero... Porque cultivo, coño, tienen que comer algo, ¿no? ¿Pero cultivar dónde? ¿En la madera? ¿Qué hacen? ¿Serrín? ¿Y cultivar en el serrín? He dicho... No, pero espérate, claro. Hay que pensar que es... ya no es que vivan en una estación de madera en el espacio. Están en un planetoide y la estación suya es de madera. ¡Ah! Vale, así tiene mucha más lógica, coño, acabáramos. Yo me pensaba que flotaban en el espacio de madera. No, pero eso lo que habría sido interesante. Pero no, este tío, el guión... Claro, lo hizo más sensato, ¿no? Sí. Vale, entonces, cuando empieza a caer la gente, que dice, pues igual no es bruja. Igual tiene razón. El que rescató a Ripley encuentra en la biblioteca referencias a muertes semejantes durante la peste negra. Pero la peste negra es la de la Edad Media. Sí, la del siglo XII. Ah. E imágenes de una criatura como el alien. ¿Por qué se nos escapó a todos? Y a ti, y tú lo encuentras en el... Y lo tienen en una mierda de estación de madera en el espacio. Ah, vale. Entonces le pide ayuda a Ripley, van a por armas. No sé qué armas, ondas debían llevar, pero... No, igual se hacen una lanza de contrachapado. Digo, ¿de qué? Es buena. Para entonces, los demás monjes están intentando luchar contra una horda de aliens. ¡Camaleón! ¿Y qué pasa? ¿Han infectado un camaleón? Serían de dos palmos los aliens. Pero... Sí. Perdón, estoy teniendo un ataque al micro. Aparte del Alien Oveja. Sí. Aparte tengo un título buenísimo. Alien 3, la oveja negra. Pero los monjes, los Alien Camaleón me gusta. Fusionado con el... Pero eso ya se vio en Depredador. Ay, es verdad, ves, por eso me gusta. Y hace... Sí. El depredador hace... Sí, ¡Moza! Vale. Ser incomprendido, el pobre. Entonces, así que, bien. Ripley empieza a tener ardores porque tiene el alien dentro a todo esto. No he mencionado, vale, pero está este infectada. En este guión Ripley ya está infectada y Higgs y Newt ya mueren, ¿vale? Vale. No lo he mencionado. Mueren ya al principio. Vale, eso ya se cogió. Exactamente, ya ahí se quedó y ahí ya... Higgs y Newt sobraban, vamos. Sí. Entonces... Llamaron al Cameron, pero tío... Es lo que hay. El abad la acusa de estar endemoniada. Dice, no, es acidez, no, estás endemoniada. Vale. Por menos te quemaban antes. Exactamente. Bueno, la cuestión es que Anthony se sacrifica, es un sintético de buen rollo y tal. Huyen Ripley y uno de los monjes estos que le ayudó. Prenden fuego a todo, lo cual es muy difícil porque la fácilmente. Al último alien lo hacen estallar en una... con cristal líquido y agua, que también esto también se queda para la tercera parte, porque se meten en una fundición de estas donde hacían ellos cristales y vidrios y tal, pues esto se ve en Alien 3. Y espera, que ahora viene el final, el clímax. Una vez en la nave auxiliar, John, o sea el preso este, exorciza a Ripley dándole una poción cuya fórmula había encontrado en los libros, y el alien sale de Ripley y se le mete a John. Bien. Y Ripley se salva. Eso es como Hidden. ¿Sabes la película Hidden? Que era de unos gusanos asquerosos que se cambiaban boca a boca. Pues igual. Eso es igual. Esos libros que tenían ahí eran la puta hostia, ¿no? Tenían unos libros... Y los de Brandywine, no, en serio. Se debían meter un montón de coca. Sí, ¿no? Esto yo lo veo. O sea, sí. Lo veo clarísimo. Unas carreteras de coca que se deben meter. Autopistas ya. A ver... Pero, curioso. Aún así, tiene toques, cosas que me gustan, este guión. Que no, que los Alien Camaleón ya está visto en Depredador. ¡Oh, que mola mucho! Ya está, ya se hizo, ya pasó. Entonces, Alien Camaleón. Este guión tampoco llegó a cuajar, pero no sé, porque al final lo hicieron, este guión. Hace muy parecido lo que hicieron. John Fasano se piró, que John Fasano es el que más se ha acercado a lo que se vio en la película. Sí. No sale su nombre. Debe estar orgulloso. Y es otro guionista. Estuvo la idea de la colonia penal y tal. Entró Gregory Proust. No, sí, porque Proust ya dice mucho a su favor, ya. Bueno, entonces llegaron a Londres, empezaron a... porque a todo esto la Fox estaba presionando para que empezaran a rodar. Y no ¡joder! Ni guión, ni director, ni guionista, nada, así todo iba así. Y la Fox, bueno, ¿qué? ¿Habéis grabado ya la peli? Llegan a Londres porque las dos anteriores habían aprendido que el rodar en Inglaterra era más barato. Pues vale, Londres, vale. Ward se empezó a pelear con todo Dios, o sea, empezó a decir, construid esto, desmontad esto, me gusta esto, haced lo otro, y ya empezó a llevarse mal con todo el personal, despidió a Stan Winston. ¡Oh, gran idea! Entonces, al final la Fox se cabreó y dijo, despedió a todos, ¿vale? Al guionista y al director. No, pero eso debió ser, digo, ¿pero tenés guión? Y digo, sí, te lo voy a explicar por teléfono 5 minutos después. Despedido tú, gente, tu puta madre, con toda la gente que hayas hablado en los últimos 10 años, despedido. Despedido del mundo. Vamos a enviar asesinos corporativos, cabrón. Te mataremos a ti y a tus vecinos, por si acaso. Si todos están muertos, no pueden hacer nada malo. Exacto. Entonces contrataron como guionista a Larry Ferguson y como director a David Fincher. ¿Vale? Sí, no. David Fincher, como sabemos, es el que se queda y el que al final dirige la película con 400 millones en las manos. Sí. Vale, David Fincher hizo Seven, el Club de la Lucha, después. El caso de Benjamin Button, las redes sociales y todo eso después, posterior. Hombre, pero eso es guay, porque ya si estás en lo más bajo solo puedes ir hacia arriba. Sí. Eso es verdad. Es que por aquel entonces no había hecho nada. Había hecho anuncios, o sea, pusieron en sus manos esta película y este tío solo había hecho, solo había dirigido anuncios y cosas así. Pero bueno, Ridley Scott cuando le dieron Alien 1. Solo había hecho Los Duelistas. Y James Cameron cuando le dieron Aliens. Había hecho Piraña 2. Sí, vamos a coger gente así. Hola. Y el guionista Larry Ferguson es el que había hecho el screenplay de Los Inmortales. Un super detective en Hollywood, La Caza del Octubre Rojo. La Caza del Octubre Rojo es buena, sí, dirigida por John McTiernan. El problema es que el guion que había hecho para Alien 3 era una puta mierda. Ya, bueno, no todos te pueden salir bien. Porque había hecho una película de 4 horas en la que Ripley era una princesa que había caído de las estrellas en una especie de Wendy, así a lo historia de Disney. ¿Qué les pasaba con esa película? Sí, mira que era fácil hacer un guion. Y les contaban cuentos a 7 monjes que la ponían en un tubo de hibernación. Joder, macho, que viniera el príncipe. Y debe ser casi con todas las películas de la historia. Siempre va... No, con esta no sé. Se metieron todos los ácidos que había disponibles en Inglaterra. Y es David Fincher, ¿pero qué me estás contando? Qué Wendy ni qué niño muerto. O sea, y Peter Pan no sale. Total, imagínatelo. Fincher, presionado porque tenía que dirigir. Con guiones de mierda en las manos. Además le debía interesar a David Fincher a hacer un buen trabajo, siendo su primer trabajo así importante en el cine. O sea, que, claro. No, me van a hundir la carrera. Y, o sea, que trabajó con lo que tenía. De Fincher fue la idea de que fueran rapados, porque el tío dijo, voy a entrar así con mano de hierro, voy a intentar llevar las cosas en mi... De esto. Además y... le moló lo de Sigourney Weaver rapada. Sí, exactamente. Además, la excusa en la película son unos piojos gigantes asquerosos. Sí. Que menos mal que no ha incubado eso el alien. ¿Te imaginas piojos alien? Eso sí que mola. Veo que tengo ladillas, te rasca y ahí la uña arrancada. Y digo, ¡hostias! ¡Hijo de puta! Me ha pegado alien ladillas, cabrón. Y si solo somos tíos. Minera esta. Bueno. Pues pinche, es verdad, lo del rapado. Dijo, sí. Dijo sí, sí. ¿Qué te parece si te rapas? Así, todo duro. Y ya, vale. ¿Qué te parece si te parto la cara, viendo un día y no se aguanta nada a Weaver? ¡No mate! 5 tías aguantando a la Weaver. Digo, que te mato, come mierda. Entonces el pobre Fincher se pasó la película intentando hacer cosas para las que no había ni presupuesto ni medios, porque cada cosa que intentaba, no, es que no tenemos presupuesto, no, es que tenemos... Le hemos gastado guionistas y drogas. Y seguía sin haber un guión definitivo. O sea, él iba rodando escenas a medida que le iban pasando páginas o que iban reescribiendo, que al final ya eran los productores que iban reescribiendo guión y pollas y... O sea, que iba rodando sin guión. Sí, sí, o sea, iba rodando. Él a lo mejor hacía un plan de escenas para rodar, pero al final le cambiaban el guión de una de las escenas y no era así. Entonces dijo, bueno, pues mejor ruedo en las escenas que tengo el guión claro. Y bueno, era un... Madre mía, madre que mía. Lo jodido hubiese sido que hubiese quedado bien. Sí. Sí, exactamente, es que ya... Me parece que su guión quedó para lo mala que... Sí, quedó coherente al menos. Sí. Es que es así. Eso que debían estar haciendo. De toda la morralla que tenemos, estamos cogiendo las mejores páginas, las que tienen menos faltas. Yes. Las que tienen menos faltas de ortografía. Las que tienen menos rojo del Word. Las que me recomienda Clipo de Word. Digo, esta página de guión es cojonuda. El director de la película es Clipo. ¿Tienes alguna duda? Creo que estás intentando hacer un guión. Porque. Digo intentando porque esto es una mierda. Y nada. Y mientras la compañía encima, o sea, la compañía, no me refiero a Weyland Yutani, me refiero a la Fox, encima de Fincher. Son igual, peores. Encima de Fincher, mirando lo que hacía y tal, porque para ellos solo era un tío que había dirigido videoclips y un, no, videoclips, anuncios y un videoclip de Paula Abdul. Paula Abdul, no sé ni quién es, me suena. Una cantante de hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. Que me suena a jugador de básquet. Pero el grupo lo tenía en muy alta estima. O sea, Henrik Sørensen, el que hace The Bishop, decía que era un director genial y era un tío... No, super... no que lo era. ¿No? Sí, lo era. Lo ha demostrado que sí, malo no es. Entonces, nada, él hizo lo que pudo y salió la película que salió. Un poco antes de terminar la película, que esto sí es una cosa que a mí me fascina, se lo ocurre hacer un tráiler, ¿vale? Dice, vamos a hacer un tráiler. Dice Fincher, pero no tengo escenas, cabrones, que me estáis jodiendo la puta vida. ¿Tráiler de qué? Pero yo tengo este calcetín y este bote de Blandy Blue y vamos a hacer un alien que te vas a cagar. Pues más o menos. Cogió un tío llamado John Landau, al que habían contratado para que redujera presupuesto por todas partes. O sea, que debía ser el puto grano en el culo de David Fincher. ¿Vamos a hacer? No. Digo, esto con por espalda arreglamos. Sí. Cogí y monté un tráiler, pero cerdo, ¿vale? Cerdo. Yo le andaba a ver, tenía manitas de Art Attack ahí, digo, ¡ay, unos calcetines! Lo podéis mirar, si buscáis en YouTube este tráiler, está por ahí, porque lo he visto. En el que se ve un huevo abriéndose, se oye el de un huevo que se abre y demás. Se ve un planeta de fondo, que claro, podría ser bien la Tierra o lo demás. Y una voz que dice, 1979 descubrimos en el espacio que nadie puede oír tus gritos. En 1992 descubriremos en la Tierra que todos pueden oírte gritar. Claro, era un hype inmenso. Dios mío. En la Tierra, oh, igual los aliens caen a la Tierra y tal. Y todo el mundo pensó, igual siguen los cómics o... Claro, claro, claro, claro. Que no siguen los cómics, se podría haber hecho una película buena sin seguir los cómics. Pero es juego de palabras te llegaba... Dios mío, es una... Que... Es cerdo. Tío. Es cerdo, cerdaco. Total, que Landau dio por concluido el rodaje en mayo del 91, sin que estuviera acabada la película. Dijo, ya está, se acabó el rodaje. Y Fincher, no tengo el final. ¡Ah! ¡Ya lo que tengas! Tío, ah, un cafetín. Entonces llamaron a Jim Henson y dijeron, tranquilo, yo soluciono este. Tengo a Coco, le meto. Total, que le cogieron las cosas, las embalaron y se las llevaron a Los Ángeles. Y aún así, en Los Ángeles, David Fincher siguió cogiendo cosas para rodar, ¿vale? Porque... ¿Qué dices? Una Super 8 ahí en su casa del garaje, tío. Están haciendo el final, coño. Y la mujer a comer, Fincher, calla, puta. Le ayudó que la Fox no le gustó el primer montaje, que duraba 2 horas y pico, 2 horas 17 minutos, ¿sabes? Que al final la película es 1 hora 3/4, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Pues era más larga y la Fox no le gustó y dijo, tendrás que remontar o redirigir ciertas escenas. Y Fincher, coño, ¿y qué coño decía yo? Sí. Ya no redirigir, sino dirigir. Madre mía. Total, porque además les ponían pases previos a gente que no sabían lo que iban a ver, rollo, vamos a hacer testeo, un poco de sondeo, sí, a ver qué le parece a la gente. La gente vomitaba y tenía, sí, ataques epilépticos. Y la gente decía, ¿y esto por qué? ¿Y esto qué pasa? Y no sé qué. Y al final le dijeron, cambia cosas y bueno, lo fue mejorando. Imagínate cómo debía ser esa película. Pases previos ya con efectos especiales, porque sí, me imagino, porque sí, esta, sí, película, sí, lo que también la revolución dice, no vamos a hacer un muñeco que eso esté menos mola. Es muy cutre. Está Wilson en su casa y cabrón, ¿eh? Vamos a hacerlo por ordenador. Sí, que envejece muy bien. Que eso es increíble. Otro anécdota. Ya hablaremos sobre eso. Anécdota de pases previos. O sea, el pase, sí, previo de Star Wars que hizo John Lucas no tenía ningún efecto especial. O sea, todas las batallas de naves, que era espectacular, eran... un muñequito... No, eran retazos de documentales de la Segunda Guerra Mundial, de aviones en blanco y negro. Y aún así gustó. Hostia. Imagínate. Así dijeron, esto va a molar. Y esto ya con efecto especial, dije, ¿qué mierda es esto? Que el perro este. Cristo bendito. Y además iban a rehusar la banda sonora de las anteriores que tenían, que al final acabó siendo el compositor Elliot Gundenzer, que es el de Entrevista con el Vampiro. Y es lo único bueno en la película. No, nada, sí, no, sí. Porque tú ves la película y cierras los ojos y dices, interesante. Sí, dan ganas de cerrar los ojos, la verdad. Bueno. Hablando de la película, ¿qué pasa con Giger? Es verdad, no hemos hablado de Giger en un rato. ¿En un rato? Sí, el alien sí que es el alien de Giger. Sí, porque mira, le contrataron otra vez a instancias de Vincent Ward, ¿vale? Ante el director de hace ya dos o tres años. Y le dio pasta, que él utilizó para diseñar durante un mes para nada. Porque le contrataron para hacer un alien parásito acuático que le introduce la reina a Ripley. No sale por ninguna parte. Alien parásito, ¿no? Pero si la reina está... Da igual. Flotando por el esto. El Giger está con el dinero. Che, me gusta el dinero. Un alien larva, apodado Bambi, alien Bambi, porque salía de un buey. Tampoco utilizó. Ah, claro. Porque no hay bueyes. Porque no hay bueyes en la película. Quizás al final un perro porque era más barato. Luego, y una piel alienígena que me parece que al final tampoco utilizaron. Y al final el alien adulto, ¿vale? Que tenía, sí, que ser imposible, o sea, le dijeron, tiene que ser imposible que lo interprete un ser humano. Un ser humano, con en el traje. O sea, qué difícil. Hizo lo mismo, pero con las extremidades más largas. Y los tíos, Giger, es que no vamos a usar nada. Digo, a mí da igual, ustedes pagan. Hijos de puta capitalistas. Digo, pero soy de suizo. Un perro, son sientables. Luego, sustituyendo a Stan Winston, contrataron a Alan Gillis y Tom Woodruff, que hizo Tremors y Alien Nación. Tremors, Temblores y Alien Nación son dos grandes películas. Ahora estoy de acuerdo. Sin lugar a duda, ¿eh? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pues Woodruff volvió a llevar el traje, sin embargo, ¿eh? Al final volvieron a ponerse un traje, aunque solo fueran un par de escenas con miembros extendidos. Hombre, porque qué tela. O sea, no estaban aún los efectos infográficos para hacer algo que según que... Exactamente. ¿Tú cuando piensas, hay escenas en la película que sí que se ve que es un sí. montaje, porque cuando el alien mueve la cabeza son primeros planos. Exacto. Que dices, incluso me ha molado. Pero sí, que es, no, que es un bicho. Dice, no es malo. O sea, hay algún pequeño y vislumbramiento de destello, de brillantez, de valor de producción, pero realmente cuando se ve el alien corriendo por los túneles que se ve de lejos, que dices, ¿qué es eso? ¿Qué es un perro? Sí. O sea, ¿qué? Y eso que la gente del equipo estaba bien, porque como he dicho, esta gente, vale, y esta gente entremos en Ignacio, luego, el diseñador de producción Norman Reedus, la trilogía Star Wars En busca de la arca perdida, joder, macho, buena gente. Esfera, luego para los efectos especiales, aparte del equipo Boss Films, que vale, luego hizo el alien por ordenador, ese chungo, pero bueno, Josh Gibbs hizo, intervino quien engañó a Roger Rabbit, que es un peliculón, y Conan el Bárbaro. Joder, pero bueno, pero es que el alien infográfico es cutre, porque en aquella época no se podía hacer más. Jake Cameron ahí en su casa pensando, digo, déjame 20 años y se van a cagar. De hecho se sentían súper realizados porque habían inventado una nueva técnica que renombraron como Mo-Motion. O sea, está el stop motion, que es hacer fotogramas de un muñequito de plastilina. Exactamente, ¿sí? Mientras va moviéndose y luego lo vas moviendo y se nota... Lo que hacía Harryhausen y lo hacía de puta madre. Sí. Y te da una especie de movimiento anquilosado, súper chungo, raro. Luego está... El muñecote. Luego está el Go Motion, que es lo mismo, pero ya le hace las fotos en movimiento. Para que creas una especie de borrón. Así de... es más fluido. Es más fluido. Sí. Y luego estos hicieron el momoso, que le dieron más velocidad por el ordenador. Porque David Fincher quería que se moviera el alien más rápido que el fondo. Que era súper rápido. Claro. Que ahora, eso queda bien. En este punto nos preguntan: ¿qué tiene mejores efectos especiales infográficos? ¿Alien 3 o Sinbad y la princesa? Y dices: Sinbad y la princesa, sin lugar a dudas. Que salen unos cíclopes que acojonan el doble que el alien. Y Fincher en su casa llorando. Y Harry Gaul, como lo peto. Chúpame esta, Kike. Yo lo he hecho con un trozo de estos. De barro de estos rojos que compraba en la escuela. Y dice, voy a hacer un muñeco que te cague. Y hace una mierda. Voy a hacer un volcán. Voy a hacer un ladrillo. Y lo he petado. Igual. Entonces... La película se estrenó en España el 11 de septiembre, ¿eh? ¿Anda? Del 92. Premonición. Yo la fui a ver y salí llorando. ¿Lloraba sangre? Lloraba de todo. Le pusieron además el lema The Bitch is Back, o sea, la zorra ha vuelto. Sí. En referencia a Wimmer, ¿será? ¿Por qué? Sí. Porque es que nos sale la reina. La reina. Wimmer lo preguntó, dice, eso va por mí. ¿Qué os pasa, cabrones? Y no, zorra. Claro, la referencia es a la reina, pero la reina al final... Bueno, al final sale. Sale una reina, pero... Ya, pero para lo que sale, toma... Y la película en Estados Unidos no recaudó una mierda. O sea, se salvó porque recaudó en Europa. Que no sé si... Esto es la típica coña de los americanos, que dice, no ha recaudado una mierda en Estados Unidos. Sí, pero Europa es un éxito. Los europeos son raros. Como la película esta de Woody Allen, que se queda ciego. Sí. Que hace una película que la hace ciego y dice, sí. Europa es un éxito. No sé qué puta... concepto tienen de nosotros. Eso es, los cabrones. Eso es muy triste, pero no, pero sí. Que en este caso es verdad. Es que es así, hay los franceses, ay, maestra, el Quilón. Total. El Giger ahí en Suiza tirando tabilla, digo, vale, entre la mejor película de alguien. Mi gran trabajo. De hecho, el estudio, o sea, la Fox, para redimirse, dijo, vamos a encargar ya un guión de la 4, a ver si nadie se da cuenta de que ha visto la 3, ve la 4, y dice, uy, estaba bien. Bueno, y vamos a lo que es. La película, porque aquí... El guión definitivo y la peli lo que salió. Hemos empezado al revés para que se viese lo que pudo haber sido y no fue. En algunos casos mejor, en algunos casos peor. Yo en creo pocos. Que no me ha gustado ni un guión. Me tengo idea, Luis, o te llamé ya para nada, pero vuélvete también, sí. Qué mierda, ¿sabes? Pero lo que tú dices, igual es que no lo entendieron. Igual no lo entendieron. Sí. Sí. Después tiene el cine, ¡ay, pero qué mierda es esta! El alien hablando, soy el alien cromado. Y va el hombre dance. Molaría William y dicho, ¿cómo lo peta, tío? Sí. El percance es muy ciberpunk. Dicen a ver si luces. Y la gente con ataques epilépticos en el cine. Y una voz de fondo, soy la reina. La reina, es un toque muy gay, eso me gusta también. Al menos la de la reina. No, también. Ya. Más pollas. La reina tener polla en tu mirar, fijarte. Pollas secretas. Tener polla en boca, tener polla en culo. Todos los huecos formar gran polla. Como Miguel Ángel, pero en polla. Es como Miguel Ángel, pero en polla. Que estaba los trozos, ¿no? Qué triste. Ay. Bueno, y al final, Alien 3. Pilla, pilla. Para los tres, para los tres. Tenemos cocaína aquí, ¿eh? Es que necesitamos para hablar de esto. Pero o sea, que pinchar todo a este puto. Así que empieza la película. Se oye la música. La música mola. Yeah, fuck. Se ve la sulaco. Sulaco. La sulaco mola. Que ves la sulaco y dices... Empieza en el asiento. Y te dura 5 minutos. Después en picado, rollo Dragon Camper a lo bestia. Aparece un facehugger. Ya empiezas y dices: ¿en? ¿Cómo? Que lo puedes incluso perdonar. Puedes decir: bueno, yo qué sé. Igual lo lleva como una lapa. Las ballenas no llevan lapa. Pues la reina lleva facehugger pegado. Podría ser, coño. Oye, pues. Pero no. Pero no. La Sulaco es la misma maqueta, ¿eh? Sí. Pero luego te fijas en las cápsulas de hibernación y son como las de la Nostromo, no como las de la Sulaco. Eran otras. Pero eso solo te fijas tú. En la Sulaco. Preac. Ojo, en la Sulaco le aparece un facehugger que este facehugger lo vamos a bautizar como facehugger Dios. Es el puto amo ese facehugger. Porque atraviesa el cristal de la cápsula de hibernación. Y no solo atraviesa el cristal de la cápsula de hibernación, sino que le pone un huevo a Ripley. Sí. Y luego, ¿quién se lo pone? El perro. Es que había muchos facehuggers. No, o sea, porque... No, pero eso tiene una explicación, porque es un facehugger de reina. Y son más... Tienen un one-up de esto acogido, la seta verde del Mario. Y que tiene un montón... Y puede meter un montón de sí, huevos. ¡Que sí, que sí! Yo creo que... A ver, que sea, no, tío. Había muchos facehuggers. Pues los facehuggers que tenían dentro de un tubo de cristal en la estación de Acheron eran unos mindundi, tío. Que estaban ahí, yo si quiero romper cristal, pero no quiero. Es que no quiero, vaya. Estaban ahí solo para asustar, para moverse. Con la lengua ahí. Cuando alguien se hace el muerto y cuando alguien se acerca, ¡ay, que te doy! Porque, pero eso era un sistema de seguridad de los laboratorios, que el cristal por dentro era un espejo. Y se veía espejado y ¡guapo! Y te daba besos con lengua. Y decía, ¡cómo me pongo! Me pongo face. Es decir, hay que entender, yo lo que entendí es que la reina, antes de morir, tiró facehuggers por todo. Facehuggers para todo. Así. Facehuggers. Sí, como las carrozas de Navidad, entonces. Digo, sí, de carnaval, que tiran caramelos. Pues esto es facehuggers. Sí. Vale. La cabina de Jim se rompe, cae ácido, se dispara una alarma. Sí. La nave inicia el sistema de fuego. No. Con lo que hace es coger a la cápsula de escape y los envía a tomar por culo. Y se la suena a tomar por culo también. O sea, ahí no hay sistema antiincendios de vamos a apagar el... No hay término medio. Además, o sea, porque es muy complicado. Porque, o sea, los que están durmiendo en las cápsulas están en un sitio con su propia ventilación, calefacción y tal, y no puede abrir una escotilla para que se vaya el aire y se extinga el fuego. No, eso no, es complicado. Hay que autodestruirse. Hay que tirar las cápsulas. ¡Toma por culo! ¡Tienes más oportunidades! Pero tienes para caer. ¿Para qué? Eso se va a ir al espacio. ¿Por qué cae ácido? Podemos deducir que el facehugger se corta cuando... Claro, se corta cuando... Porque el facehugger... ¿Y por qué no lía el Cristo en la cara de Newton, la cara de Ripley? No, porque el facehugger es un hijo de puta con ganas. ¿Cómo no, abre el cristal? Se asegura de sangrar fuera, dice... ¡Ah, ya entiendo! Porque el facehugger dice, para atravesar el cristal tendré que cortarme, claro. Me corto, escupo ácido por todo... Pero dejaría la cara como un Cristo al que estuviese dentro de... Bueno, pero él se la suda. Menos a Hick, que ya la tenía como un Cristo. Digo, sí. ¡Ah, no se nota! Pero yo creo que Fresca se corta, tira ácido por todo y se mete dentro de... Que se metía en el cristal con ácido. Sí. Ya, pero luego cuando están en el planeta más adelante de la película y miran la cápsula, se ve el ácido en un lado y en el suelo. Eso es verdad. Eso es verdad. Que es como Higgs llega a la, es como Higgs, es como Ripley llega a la conclusión de que ha habido un alien a bordo porque ve la quemadura de ácido en un lado y en el suelo. Mm. Y si tú quemas el cristal, tú piensas lo que hizo el ácido en la nave de la Nostromo, que hizo suelo. No, suelo, no, no quemas solo el cristal y se para. Y digo, ya está, controlado. Le abre un boquete en la cara a Ripley que te cagas. No, vale. Pero se lo chupa. tiene 4D en la lengua. Y te cura la cara. Total, que, total, que ya empieza la película con un nivel de... Sí, un nivel. Que si la película es buena, lo pasas, dices, bueno, es vale, es una suspensión de incredulidad de sí, esta, sí, sí. Pero aquí la suspensión de incredulidad es los cojones gigantes que tiene la gente que ha hecho la película. Entonces, la nave cae al planeta este, a Fiorina Fury 161. Fiorina Fury. Sí. Es un nombre cojonudo. No, el nombre es Fiorina, lo que pasa es que le apodan Fury, porque es más... Fury. Fatal Fury. Eso seguro que es del Fincher, del guionista de las crónicas de Riddick. Ah, pues porque sí, también es del planeta Fury. Ah, pues mira. Sí, es un furiano. Furiano. Furiano, que es el nombre más feo de la historia. Sí. Un furiano furioso. Además, en, si te fijas en la película, salen letras japonesas ahí como diciendo, ¿sí? Oh, ahí los japoneses en el futuro dominan. No, porque eso molaba. Eso mola. Y sigue molando. Y sigue molando. Ponen letras japonesas ahí, sopa. Tempura, y tú, ¡ah! ¡Oh, cómo meta la cárcel esta! Deben ser súper duros, grafitis súper chungos. Caen. Caen. Y no se matan. No se matan. Bueno, no se matan. No se matan en general. Llegan estos monjes calvos, porque ya tenemos monjes presos. Ahora son presos monjes a la vez. Porque pero es verdad. Pero son monjes. No son monjes, pero son presos muy religiosos. Exacto, sí, son presos religiosos, ¿verdad? Con un perro. No. Perro ladrando al interior. Ruar, ruar, ruar, ruar. Hay algo ahí en el interior y yo le ladro. Es el facehugger Dios. Haciendo así, con la pata levantada yo. Quedó lo guay. ¡Zorra! Rescatan a Ripley. Solo a Ripley, porque los otros dos han muerto. Uh-huh. Sí, además mueren de manera curiosa, porque me parece que Newt que se ahoga con el propio líquido de no sé dónde. No sé, ahí está. Es el líquido de hibernación que no ha salido en ninguna de las tantas películas sí, anteriores. No, sí, pero eso, ¿es el líquido de hibernación o es que Facehugger Dios ha hecho un agujerito con la patita y se ha puesto a tirar salivilla? Se aburre, tiene mucho tiempo libre. Está buena. Y el otro se ha empalado. ¿No? Sí. Bueno, y Bishop queda ahí como. Bishop no le ha pasado nada, pero. Ya está, pero de la hostia. Lo que le he hecho mierda y dice, ¿para qué sacarlo? O sea. Entonces tenemos el alcaide Andrews de la prisión, da la noticia y demás. Porque además hay que tener en cuenta que esto es una prisión solo de hombres. Sí. Entonces. Van quemados. Quemados, pero un rato. Es exacto, porque las prisiones son eso. No, esto no es una crítica. Sí. Y ven a Ripley. ¿Para qué van a poner mujeres? Con lo guay que es la sodomía, coño. Qué gente, ¿eh? No las cárcel ni nada. Ahí está. Ripley despierta. Él se encuentra ya a Clemens, al doctor. Al doctor doctor Clemens, que además el actor es el tío este. Que es este actor bueno. Este actor sí que ha salido en tantas pelis. Este, el que hace de Clemens. ¿No? Sí, Charles Dance. Sale del último gran héroe. Es el del ojo de. ¡Ese! Este es bueno, pues el último gran héroe lo peta. Claro, película. Este actor es bueno. Este actor mola. Un actor bueno tenía que tener la película. Sí, claro. Sí. Muere. Me muere casi todo. Sí. Total, que le comenta que no hay más supervivientes. Y se queda tan pancho el tío. Y Ripley, pues vaya mierda de vida echada. James Cameron, me lo prometiste. Sí. Le dice lo de los piojos gigantes mutantes y dice, joder, pues prefería los aliens. Que más asqueroso, porque sale, eso sí que está bien hecho. Porque sale que tira la ropa y ve los piojos ahí, de verdad. Ah, pero eso solo sale en montaje del director, versión extra super director. Es verdad. Eso no sale en la película normal. Que sale así, o igual lo he soñado. Igual lo he soñado. No, sí, salen los putos piojos que tiran. Yo no lo recuerdo. Mira, no me hagáis decir palabrotas, ¿eh? En este momento es cuando Ripley dice, no, quiero ver la nave, quiero... porque todo es súper misterioso, no puede sí. decir, no, es que vengo de un sitio que nos han comido a hostia los aliens y tal, y puede ser, no, dice, yo quiero ver la nave. También está bien que lo que no diga nada la tía. Ahora sí, pero luego cuando las cosas ya se vuelven y se salen de madre, ya puede decirlo, pero no dice nada, la hija de puta. Sí. Ve la nave y ve el ácido, como has dicho, en un lado y en otro, y dice, ya está, aliens, está claro. Yo creo que también piensa, es imposible porque... Y digo, ¿qué crees que ha podido ser? Y ves con el ácido que el Fehuger antes de morir ha hecho una pintada que dio Fehuger guajía, ¿sabes? Y dice, no lo sé, ahí con el sigue tapándolo. Van a la morgue para ver los cuerpos, sacan los cuerpos, el cuerpo está bien, ella dice, insiste, no, quiero que lo tienes que abrir porque sí, quiero verlos y tal. Y dice, ¿pero por qué? Y dice, cólera. Cólera espacial, eso también es un apunte a Medieval Odyssey. Pero... Cólera. Peste o habéis inventado algo. Gripe A y todo, abriéndolo y digo, ¡Qué malo! ¡Ahora! ¡Piojos! ¡Mátala a ella también! ¡Por si acaso! Luego sale una escena de funeral porque todos son muy religiosos. Sí, ¿no? Sí. A la cárcel, todo tío, es algo que te tienes que entretener. No, claro. Sí, porque la sodomía mola un rato, pero no todo el día puedes estar ahí con. Venga, dale que te pego. En carne viva y. Ay. Claro, no. Afeítate el culo, cabrón. Y mientras. Y mientras... Te afeitas la cabeza, no tienes cojones a afeitarte el culo. Que tiene una almorrana que parece cuchilla y ya. Con la crosta. Bien, sigamos. A todo esto Ripley piensa que los aliens han muerto y no hay ningún alien. ¿Cómo que no? No, ella, después de hacer la autopsia a Newt, sí, claro, ya. Ella dice, aquí no hay aliens. Aquí no hay aliens, a menos que esté dentro de mí, pero yo no lo pienso porque, ¿para qué? Exactamente. Porque esté viva, ¿sabes? Sí, antes salían en horas. Así que hacen algo guay. Incineran los cuerpos y mientras se ve el nacimiento del alien, que como hemos dicho es de un perro y no de un buey, aunque el buey lo construyeron. No sé cómo debía ser. Construyeron un güey. Para, hombre, para hacer... No, pero pregunto. O sea, construyeron un güey. Porque dijo el director, traed un güey. Y yo, no, ¿por qué traerlo si podemos construirlo? Que quedará mucho más real. Será mejor. Esto es como los Simpsons, que dice, ¿pero por qué pintáis los caballos como vacas? Y yo, porque las vacas no parecen vacas en la película. Y cuando queréis un caballo, yo, atamos dos perros. Está igual, ¿no? Los güeyes no dan para la cámara, mejor lo construimos con Play-Doh. Y además esta escena la incluyeron porque en los pases previos la gente no sabía de dónde salía el alien. Decían, ¡un alien! Se flipaban, ¿no? Decían, ¿eh? Pero, y normal, que flipasen. Pero el alien que sale del perro, cuando sale que está un poquito más formado, es el alien Bambi. No, no es el alien. Es un alien que dibujó Ligue. Exactamente el Bambi, pero... El Bambi es un alien muy alto, con las patas muy delgadas y muy como achaparrado. Exacto, como Bambi. Pero es ese. Y después también hizo Alien Tambor, y molaba un huevo. Pero no, este es como... Es como el normal, sí, lo que era un color malsano... Un color y más pequeño, más estilizado. Pero no, hay una imagen que sale que no está acabado de formar, que sí que es como el Bambi. En serio. ¿Ves? Sí, sale sí, puede ser. Una imagen así... Bueno, no pasa nada. Que sí que lo buscaré, que no estoy loco. Ser, bueno, pues, que no estoy loco. No, loco estás. Esto puede ser, vale. Que tengas razón. Dejamos la incógnita. Lo dejamos en un puede ser. Vale. En un principio me han pensado disfrazar un perro de alien y el perro, ¿por qué me hacéis eso? Pero eso es buenísimo. Quedará súper cuco y todo. Joder, el defecto es especial. Y le dan con spray negro ahí, igual a un alien. Pero es un perro pintado negro. Cabrón. ¿Por qué un perro y negro? Y tiene en la cola. Me gusta porque a todo esto, yo lo digo en serio, hay una escena en la que se ve un huevo. Ya no Facehugger, ahora que lo pienso. Se ve un huevo en la nave. ¿Un huevo? Sí, un huevo en la esquina superior. Se ve una especie de viga y un huevo pegado al techo. Es verdad. A ver si es un avispero. Ah, pues puede ser un avispero, pero no, es un huevo. Entonces la reina llevaba un huevo encima, así debajo del brazo, en la mochila. Hombre, porque tiene que haber... Hombre, un Facehugger que infecta a Ripley, otro tiene que infectar al perro. Que la reina, cuando fue por las Uraco, se puso a cagar huevos. ¿Por qué seguimos con esto? Vamos a seguir con la película. Sí, la cojo, ¿no? Y dice, Dios, me van a... Total, le dicen a Ripley, todos son hombres, va muy quemados, no te acerques a ellos. ¿Qué hace Ripley? Se quema y se va al comedor. ¿Y qué pasa? Soy una tía. Se rapa y dice, adiós. Igual dice, si me rapo, paso por un tío, porque soy alto y soy así grande, sí. Pues igual paso por un tío. No me mirarán las tetas. No me, claro. Tampoco tiene muchas, pero vos... Y va el primer preso, todo ciclado y loco, y digo, tú, ¿sabes dónde puedo conseguir unas bragas? Porque no llevo. Y el tío... Te vas a sacar el alien. Y mira que le habían dicho, no vayas con los convictos. Es aquí cuando... Ahora muere uno, el primero. Vale. Está en los conductos de ventilación, sí. Está de tal, y de repente nota un ruido y dice, ¿qué pasa? Y se ve el alien así y le escupe ácido. Sí. Eso casi ni se ve. O sea... Ahora escupe ácido. Ahora el alien escupe ácido. ¿Para qué? ¿Para qué? Si tiene, te mete un bocado, te mata, sí, te mete con la cola. Le escupe ácido, sí. Sí. ¿Lo ves? Te extraña que sí. Sí, no le mordía. No, le escupe ácido. Te extraña y dices, no, pero es que no, casi no se nota. No, yo creía que lo había mordido, no, tío. No, le escupe ácido. Tío, no, se tira para atrás. Además, luego en el genial cómic, esto es ironía absoluta, en el genial cómic adaptación a la película, sale claramente como el alien le escupe ácido. Vale. O sea, que el ruido que oye el preso es... Dice, ¿qué es eso? El cabrón, la pazo. Eso ya es... ¡Ah, qué mola! Que el alien escupe ácido. Es como los dinosaurios de Jurassic Park, que son pequeños. Sí. Es verdad, los que hacen... Sí. Y que le pepe como un fango a gordo. Sí. Toma gordo. Pero eso mola. Sí, porque es un dinosaurio que escupe. Que escupe ácido. Eso lo sabe todo el mundo. Pero el alien, caso del alien, no mola. El alien porque molaba cuando salía ahí con su baba ahí. Claro. A ver, porque el ácido del alien es la sangre. ¿Cómo va a escupir? ¿Qué hace? Se muerde la lengua y dice: ¡Me pepe la lengua! ¡Me voy a mierda! ¡Estoy tonto! Tengo gingivitis. Digo, da rabia cuando te muerde la lengua. Y eso, hostia, me va a contar. ¿Y es aquí cuando están follando? Sí. Vale. ¿Quién Ripley folla? Ripley, Ripley folla, por fin. Sí, porque Ripley dice, no hay aliens, es hora de follar. ¿Eh? Y dices... Y es que algo me está mordisqueando el pito. Y dice, ¡ah, qué pista! Y sigue sin decirle nada, porque ya tienes una especie de mínimo de confianza. ¡Te la has follado, tía! Sí. ¿Eso para que sea una enfermedad de transmisión sexual? Después te me has pegado un alien. Puta. Pero tú llevas ahí no sé cuántos años... Y uff, como si tiene 5 aliens, ¿sabes? Que se da cuenta que Clemens lleva un código de barras en exacto. Eso es de William Gibson, lo del código de barras. Cuidado, ha sobrevivido hasta ahora. Ve. Porque es que lleva el código de barras. Es un preso también. Porque son presos. Son presos. Ah, y no, Clemens también era un preso. Sí, sí, sí, sí, Clemens también es un. Le acusan de un delito que no cometió. No, sí lo cometió, pero murieron indirectamente. O sea, ah, sí. Tampoco fue cosa de que... Yo que sabía que la bomba esa iba a matar a todos los civiles. Si me lo dicen, no la tiro, coño. Total, que bueno, Ripley decide que tiene que ir a buscar a Bishop. Bueno, le llaman a Clemens para que vaya a investigar qué ha pasado. Sí. Que ha dicho, ay, alguien ha muerto. Y dice, no, pero el ventilador no puede haberle absorbido porque el ventilador escupe aire. Y sí, dice, sí. No, y algo ha pasado, es un misterio. Empieza... Además, el ventilador no es ácido. Sí. La quemadura de ácido. Sí. Y dice, igual a la tía que la que me estoy follando me oculta algo, pero ¿qué? ¿Qué más? Yo le voy a hacer caso hasta el infinito. Pero sí, cariño, sí. Tú digas. Mientras la abuela Yutani mandándole mensajes al alcalde, decir, tenéis que cuidar de la... Exacto, el alcalde un poco inútil. Prioridad absoluta. No entiendes las putas palabras, prioridad absoluta. Ripley va a buscar a Bishop, porque claro, Bishop... Registro bueno no hay, pero igual si se le preguntas a Bishop, que es una maraña de cables, te dice algo. Sí. Ya que lo dijo Ash en el primero, ahí pegándole la mesa. La intentan violar, le salva... En la ducha, ¿no? En la ducha no. No, en la ducha le intenta violar a un alien. Es que no la he visto. Porque yo me dije, voy a ver la película para el podcast, y digo, no. No, ya la verán estos. Sí, yo la vi, yo... He visto la 4, ya he hecho mucho. Joder, tendré que ver la 4 también, qué duro. Bien. Total, que Ripley encuentra a Bishop y la salva a Dillon, que es el negro coprotagonista, entre comillas, de la película. El actor es Charles S. Dutton, que sale en Mimic. Sí, y es raro, porque sea coprotagonista, porque en estas películas los negros tienen los días contados. Y los tiene porque muere al final. Sí, bueno. Pero bueno, al menos hace algo. Sí, el de la cinta menos hace. Sí. Mientras el alien mata a otros dos, que mientras están haciendo no se sabe qué, porque están ahí poniendo velas o a lo largo... Están limpiando no sé qué, como no tienen electricidad, pues ponen velas. No, porque dice... Es excusa para matar. Sí. No, porque dicen, esto sea un bicho de estos... Si vamos a poner velas perfumadas... Claro. Y después cuelgan en las puertas bolsas llenas de agua y digo así no entra. Y pones un limón con clavos, ¿no ves? Y no vendrá. Está de puta madre, tío. Y rodajas de peladuras de naranja en los cosillos para que no rasquen. Ah, mira. Y garrafas de agua en las esquinas para que no te vea. Para que no te vea. Está amarillo, que debe de parecer. Y un maldito alien, ¿cómo lo está dejando todo? Cabrón. A ver, ahora afuera, coño. Como un perro, es un alien perro. Poniéndole el culo ahí. Digo, que te mato. Es que son tontos. Que no saben las técnicas para no. acabar con alguien. Ahí. ¡Es el Millán ahí! ¡Dejádmelo a mí! ¡Ay! ¡Soy el jefe de la manada! ¡Es el Millán! ¡Está en la zona roja! Luego riéndoles ahí a la gente. Lo hacía muy mal, lo tenía mal acostumbrado ahí, dándole de comer gente. El encantador de perro, ay, porque se crece, porque no mira a los ojos. Tiene que saber que es el jefe de la manada. ¿Cómo no podría haber petado la película esta, coño? Qué desaprovechado. Es que hay tantas ideas buenas. El jefe de Weyland and Yutani, ¿sabes? Es San Millán, digo, ¿qué pasa? Y bien, sigamos, sigamos. No te veo esto, porque madre mía. Ay, bueno, Bishop le cuenta lo ocurrido en una de las escenas más guays de la película, porque sale Bishop ahí medio muerto y... Sí, sale Bishop mola. Con ese ojo. Sí, además se lo dice todo y luego dice, mátame, mátame, si no puedes ser el mejor... Es algo así, dice, si no puedo funcionar a mi plena capacidad o algo así, dice, si no puedo ser el mejor, mátame, prefiero morir. Exactamente, eso está muy guay, tío. Esta es una de las escenas re-rodadas en Los Ángeles. Era fácil de rodar eso. Además, utilizando un sistema de marioneta como en Gremlins 2. Además, sí, pues aún así más resultona que en Alien 1. Sí. Aunque ha tomado la escena de Alien 1. Vale, para algo bueno que tiene. Bueno. Total, llevan a Cory a la enfermería. Cory, que es el único superviviente de los tres que estaban ahí limpiando cosas. Y además, esto es un tío que está medio chalado, entonces no le creen. Él dice, el dragón se lo llevó, el dragón los ha matado. Y nadie lo cree. Ripley lo oye y dice, ay, el dragón, pues. El dragón. Dios, la puta loca. Ripley tiene dos opciones. Una, decir, pues puede ser, porque yo vengo de una nave que ha pasado esto. O, segunda opción, callarse como una puta y dejar que muera todo el mundo. Prefiero la segunda opción, ¿no? Normal, claro, lógicamente. Y después se pregunta que si lo de la puta ha vuelto es por ella. ¿Sabes? Claro que sí, puta, claro que sí. Y Ripley empieza a quejarse. Ay, es que me duele. Ay, tengo la garganta como, tengo como seca. Como si me hubiese pasado un alien por la garganta y estuviese en mi estómago. Tengo como reflujo. Sí. Reflujo. Me viene como. Me devuelve. Tengo el sabor ahí que me devuelve algo. Ay, acidez. Sí. Yo tomo un. Revenido. Y el médico le dice: toma. Toma Almatz. Y el alien. El Almatz me quema. El médico no dice mucho porque en esta que muere. Es verdad, esta escena muere, ¿no? Sí, viene el alien y a tomar por culo. Es verdad. Un lametón. Yo cuando era adolescente y vi la peli, me chocó mucho que muriese así el médico. Me caía bien. Sí, porque tenía que ser... Sí, porque dices, joder, se está follando a Ripley y encima es un tío con autoridad, un tío firme. Porque te hacen creer que es el guay de la peli para luego matarte y decir, mira, qué guay, qué guionazo que tengo. Un mierda. ¿Tú qué te pensabas? ¿Por qué voy a hacer una cosa que te satisfaga? Pudiendo joderte y así hacerme el guay, como decir, es los típicos guiones que dices, sí. Te molaba por muerto, o sea, dices, pero que sin sentido. Tengo poder, mato a quien sea, es mi universo. Pero es la primera vez que se ve así como en super primerísimo plano el alien haciendo sí. ¡pac! En la cabeza. En las otras se ve, se intuye más que se ve, no se llega a ver. Inestable. Y aquí se le ocurre a Y luego en la segunda, casi la segunda mejor escena de la película, ya paramos de contar y ya podemos pasar a otra cosa, que es el alien cuando se acerca a Ripley, tiene el Ripley y el alien aquí, que no pasa, sí. Que es como un noto que tienes a la reina. Y aquí ya se tendría que empezar a escamar, sí. ¿No? Que es cuando se hace la ecografía. Sí. ¿Qué dices? ¿Por qué no te lo has hecho antes? Debía esperar a ir a la Tierra a ir al ginecólogo, es que yo te digo, no, sí. Su puta madre. ¿Ha visto algo raro? No, que va. Tengo que decir una cosa de esta escena, que por cierto es la escena del alien echándole el aliento en la cara. Es la misma que en la primera, cuando le echa el aliento en la cara al tía esa antes de violarla. Un poco lo mismo. Sí, ¿no? Sí, sí. Solo que aquí sin violarla. Pues... He visto hoy el tráiler de Piraña 3D o Piraña no sé qué putas y sale una piraña haciendo eso mismo, tío. Sí, sí, sí. ¿Tú lo has visto? Tiene que ser guay la de Piraña 3D. Sí, pero tiene su cosa. Super gore. Super gore y pues sale una piraña que se acerca a una tía y hace... Eso es una tontería como lo del alien. Sí. Porque primero, una piraña no te puede tirar aliento. Te tira burbujitas. ¿Y un alien? Y es hasta cariñoso. Y ahora una tontería. ¿Un alien respira? No. Ergo... No puede tirar el aliento. Pero le huele mal que te cagas seguro, por la alimentación. La alimentación que huele tiene. A mierda, pero otra cosa es que le huela a mierda y otra que lo proyecte. O sea, no respiro en el espacio, pero tengo una glándula para tirar aliento. Tomás Ripley. Y los ojos empañados ahí, hijo puta. Total, mira por los tubos estos de... No, ya no los tiene, se los quitaron. Ah, coño, pues... Qué pena, molaban. Me lo pones. ¿A que molaban? Sí, a mí molaban. ¿A que molaban? Fuera. Pues están en el atreno ahí. Eso el, es... Empieza así a hacerlo. Porque el Geek, en vez de coger el dibujo anterior y tenerlo al lado para no colarse, dijo, esto de cabeza lo hago, tenía cabeza de polla, un diente, y ya está, ¿qué más tienes? Total, Ripley sale corriendo al comedor, que es cuando el alien sale del techo, se lleva al alcaide, se quedan sin alcaide. Que aquí ya dicen, hostia, a ver si tenía razón. Sí, además que es cuando el alcaide va a dar un discurso o algo sí, así, ¿no? Sí, sí. Todos tranquilos, que a tomar por el culo. No, ya, alguien, Ripley, podía haber contado antes algo, yo qué sé, no sé, algo. ¿Y Ripley qué dice? Primera noticia que tengo de los bichos de estos. Hay que susto, hay que susto. ¿Qué me estás contando? Sí, entonces, porque ahora ya que va a decir. Va a decir, no os acerquéis, que mata gente. O no, o te lo coge y te lleva para sacar facehuggers de debajo del brazo y convertirte en... Eso, ¿vale? Sí, eso sí. Cuidado, cuidado. Cuidado. O esporas alienígenas y fusionarle con aliens más grandes. Que los aliens, parece, tú dices, es un bicho que se le ve, o sea, transparente, ¿no? Que no engaña nada, ¿no? Pero sí que engaña. Que a todo esto, Ripley tiene como la incubación de alien más larga de la historia de las películas. Pues eso tiene excusa, porque como es la reina... Claro, se tiene que formar mejor. Claro. ¿No? Tiene varias excusas. Una que es la reina. Luego, otra excusa que también se le puede encontrar, sí, así rebuscando y diciendo, voy a encontrarle... Que estaba, que la infectó cuando estaba criogenizada. No, que Dylan le metía inyecciones. Inyecciones de carne. Clemens le metía inyecciones. Y el alien se quedaba desconcertado. Sí. Clemens le daba bollicados de venas. No, pero es verdad que le metía inyecciones de las de jeringa. Ah, es verdad, es verdad. Con un estabilizador de su invención o no sé qué. Y sí. Puede ser que... Pero... También puede ser que la película sea mala. ¡Nunca! ¡Nunca! Entonces su idea es atrapar al alien en un contenedor de residuos utilizando fuego. Y en el que uno que llevando a cabo el plan, uno muere y todo explota por los aires y no atrapan al alien. Pero en el primer guión sí que atrapaban al alien. Que además en el cómic, adaptación de la película, se ve cómo atrapan al alien. Y el alien ya está atrapado. Y Golic, el que hemos dicho antes, el loco reclusa a este asesino psicópata, sí, dice, el alien es mi amigo, y lo libera. Claro. Eso pasa. Pasa cuando no tienes amigos en la cárcel. Claro. Te agarras a un clavo ardiendo. Sí, es un alien y dices, yo, mi amigo. Este, hombre, no me ha dicho a un hijo de puta. Tú ves como el bicho se está cargando a todos los cabrones que te follaban el culo por las noches... Dices, eso será mi amigo. Sí. Es que me follaba del culo. No. No son mis amigos, está claro. Blanco en botella. Semen embotellado. O sea. Blanco y en botella. Horchata, ¿no? Es lo típico del grupo que estás siempre con tu grupo de amigos y dices, te caen bien, pero son los de siempre. Viene uno nuevo, ya pues yo que sé, sí, un neonazi loco y dices, me cae bien, tío, sí, vamos a tomar una cerveza. Pues con el alien lo mismo. Hasta que dice, pero si es un neonazi, ¿sabes? ¿Qué pasa? Me gusta eso de que sea un neonazi. Bueno, digo. ¿Eh? ¿Neonazi o alguien? Sí, más o menos, ¿eh? Pues lo que prefiero como amigo. Total. Ripley decide hacerse el escaneo y dice, ay, mira, pero si tengo un alien dentro. ¿Qué? Joder. Bueno. Con el aparato este de ginecólogo del espacio. Sí. Sí. No, es un don. Es una chorrada, porque ahora los ginecólogos tienen un aparato que es un palo largo que se introduce por la vagina, eso sea cachondo ahí, haciéndole pum pum pum la cabeza al alien. Digo, hay un tope aquí. El alien. Ojo, que llegar desde ahí hasta el pecho, o sea, hasta... Palo muy largo, coño, es el futuro. Tendrás palos telescópicos y super vaselina, yo qué sé. Vale, todo ya. Total, que... Un ginecólogo Jedi. Madre mía, la profesión del futuro. Sigue, sigue. Total, que Ripley decide impedir que venga la compañía, la abuela en Yutani, porque se entera de que van a venir y sabe por qué van a venir. Pero. Si no es tonta, ¿eh? Ahí donde la ve. ¿No? Ahí donde la ve. Y porque siendo la abuela en Yutani, pueden hacer una cosa: una, operarla y sacarle sin ningún tipo de daño el alien y volverla a coser, o dos, nuestra licuadora Matic 2000 y se va a licuar todo menos el alien. Y sabe que van a optar por la segunda. Sí. Más barato, más divertido. Solo la abuela en Yutani, por favor. Pero como juego de Flash. Pero Aaron, que es el que ha ayudado a Ripley a hacerse el escáner, se lo quiere impedir porque, claro, quiere que venga la abuela Newtani para, claro, que, para que... Ah, sí, que Aaron que es el... ¿Cómo lo llaman? 86 o 80 o... Por su sí, conciencia intelectual. Yo nunca me he hecho una cosa de estas. No. Mejor. Mejor, mira, qué cabrón, ¿eh? Sí, mira, tío. Y me llaman uno. A veces me olvido de respirar. Sobre todo cuando duermo. Y es cociente intelectual. ¿Y qué he dicho yo? Has dicho cociente. He dicho, yo qué sé. Has dicho coeficiente. Bueno, me da igual. Cociente. Alguien. Cociente. Total, que deciden repetir el plan. Sí. En una gran escena en la que vemos el alien en todo su esplendor. Ah, ahora podemos hablar de... Qué mal ha envejecido esta escena. Qué mal ha envejecido. Qué triste que esté muy mejor mal que el de la loca historia de la galaxia. No, no, qué triste que, que esté mejor el de la loca historia de la galaxia. Sí, sí. Hello, my baby. Hello, my baby. No quiero lo que ha tomado ese tío. Y mueren todos. Es un plan tan... todos, o sea, es que lo hacen de puta madre. Oye, pero durante un momento te engaña, tú dices, hostia, lo están llevando de puta madre, no sé qué, y de pronto empiezan a morir, y tú dices, sí, ¿qué está fallando aquí? Además, uno, ¿sabes? Y es cuchimizado, sí. Y son presos duros, no son los de la Nostromo que era camionero. También es verdad, porque no se reúnen todos con palos y piedras y le pegan un curro. Pero no, pero los es que pilla uno por detrás y los sodomita. Además, el problema de todo es que tú lo ves. Qué prieto. Empiezan a correr de aquí para allá, empiezan a correr. Y, ahí está la uno, ahí está el corredor. Sí, eso es un poco caótico. Te lías mil. Bueno, es imposible no liarse en eso. ¿Qué, no qué, qué pasa? ¿Qué? Que esto está Ripley haciendo el plan y vale, hay mucha probabilidad de que todos muráis menos yo. Pero lo importante es que yo me voy a salvar. No, todo, pero ella sabe que va a morir. Entonces. Sí. Al final, eso es lo mejor de todo, que al final se sacrifica el negro, o se sacrifica a Dillon, sí. Muere en la fundición para que Ripley se salve, para morir 10 minutos después. Tírate tú, Ripley, hija de puta, ya lo mata dos pájaros de un tiro. Eso es verdad, porque no se queda Ripley ahí abajo. Pero se tira súper guay, que se tira así cuando está cayendo, le sale el alien que dice, hostia, justamente, sí. Justamente, puto alien, pilla el bueno, momento. Pero justo. Eso es una licencia poética, artística. Y la abraza y dice, es lo que dice, cuando la película es cojonuda, perdonas estas cosas. Sí, sí, pero cuando no. Bueno, insinúas ya, ¿no? Nos adelantamos y en ese momento Jeff Cameron en su casa digo, esa muerte me mola. ¿Qué ha dicho? No, que no nos adelantemos a los hechos. Bueno, ¿no? Porque, casi. Sí, ahora viene algo. Es que ahora viene una escena que me intriga mucho. ¿No? Llega la abuela en Yutani. Sí. Es lo que exactamente. Llega la abuela en Yutani que mola mucho. Mm. Bueno, porque hay japoneses, tíos con armaduras extrañas, ¿no? Policías raros. Sí, sí. Y Bishop. Espacio. Exacto, y Bishop. Que es Bishop. Lance Henriksen, la primera vez. Retomado ahí. Que va. Wayland, exacto, ¿no? Que va y le dices, no, soy el original, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, 86. Bueno, estoy haciendo de ti porque eso lo cuentas tú normalmente, ¿no? No, no es 86. Es... A todo esto han muerto todos menos uno que se llama Morse. Lo que pasa es que para. No, 86 aún sigue vivo. Ah, sí, sigue vivo porque. Es verdad. No, pero es que quiero decir, lo que iba a decir yo, porque quedan vivos al final Ripley, el 86 que hemos dicho, Aaron y Morse. Sí. Que ahora menciona los nombres y dices, ¿por qué no los han mencionado antes? Y dice, porque no importa. No. Todos son calvos y todos son iguales. Sí. Es como una película de chinos. Sí, es una película de Jackie Chan y dice, ese es Jackie Chan, pero todos los otros no tengo ni puta idea. Me da igual. O sea, el Chun Fu, Yun Tu, Yun Ku. Mátalos a todos, Jackie Chan. No quiero recordar más nombres. Es que tú dices Vázquez, yo sé quién es Vázquez. Sí, eso es verdad. Sí, sé quién es Higgs. Morse, pues uno de estos. Un calvo. Un calvo. Uno rapado, un piojo. Sí. Vale, pero ¿qué ibas a decir? Sigue. Sí, bueno, claro. Cuando llega ese momento que Bishop le dice a Ripley que soy el original. Bishop, el original. Sí. Y el. Wayland, ¿no? Sí, es. Bueno, aquí. John Wayland. Aquí aún no se sabe que es John Wayland. No, bueno, pero. No lo dice que es John Wayland, ¿no? Sí, lo dice, que es el original en el que se basaron los androides. Sí, dice los eso. Sintéticos. Los sintéticos, pero no dice su nombre. Porque no había nacido. Y el 86 coge una barra de hierro y le mete un viaje en la cabeza. Yo, es que... yo creo que ha mentido, que es un droide, porque le mete un viaje en la cabeza, no le sale leche, pero ves, la oreja le queda colgando de una manera que tú dices, a un ser humano le metes un viaje así en la cabeza. Yo creo que eso es un fallo que se pasaron. Yo creo que sí que es humano, pero se pasaron con los efectos especiales, sí. Y el maquillaje, yo creo. Sí, porque yo es que yo veo eso y yo digo, pero se está colgando la oreja, ¿sabes? Y le ha metido una hostia del copón. ¿Sabes lo que pasa? Que es que si, podría ser un sintético, pero es que no tiene sentido. Si fuera otro sintético, si hubieran hecho una película 4 de puta madre, en el que explicaran, no, pero era mentira, y le dieran una razón plausible y lógica, vale. Pero si no, no tiene sentido que sea otro sintético. La 4, sí que tiene sentido que sea otro sintético. Es, ¿por qué? Porque la abuela de Tony es mala y traicionera. Y si no saca sintético y te despista y te dice, es humano, pero no, para joder, no exacto, para ningún exacto, fin concreto. No, no, le dice que es humano porque para que confíe en él. Exacto, claro. Para que confíe en él. Claro, porque yo confiaría más en un humano de la abuela de Tony que en un sintético. Sí. Pero no, pero es que son cabrones igualmente, aunque el tío es humano. Sí, eso es verdad. Confía en ella, ya se le ve venir. Ya le dice, te veo venir, piso. Y todos los soldados, sí, hemos llegado ahora que el alien está muerto. ¡Ay, pica, hey! El hijo de puta. Sí, con el que aquí matan al 86 cuando le pega el viaje. Sí. A todo esto no hemos dicho que el alien muere al final. Ah, sí, sí. Sí, que lo, le tiran agua porque lleva plomo fundido y sale. Creen que el plomo fundido matará al alien, pero el alien es resistente a plomo fundido. Y cuando este, pues, o sea, no es resistente al lanzallamas los aliens de la segunda, pero sí al plomo fundido, que es mucho más frío que un lanzallamas. Por favor. Entonces Morse le dice, tírale agua, que justamente estás ahí en la cadena, tírale. Tira agua y revienta. Claro, ahí. Por el cambio de temperatura como las piedras del desierto, pues los aliens igual. Y bueno, y Ripley, eso, Ripley se suicida. Se tira así, además de espaldas, yo no me tiraría aún de esto de la... Ve, vale, no me tiraría de ninguna manera, de espaldas, hostia. Encima te pica y te quemas. Sí, Pues te tiras de pie y igual me quemo, pero no me he hecho daño. Y lo mejor de todo es que cuando hicieron esta escena. Estoy pensando en me quemo, pero no me hago daño. Me quemo vivo, pero al menos me he tirado bien. ¿Y si se hubiera tirado y cuando hubiera caído hubiera rodado? ¿Eh? ¿Y sales? De fuego y de como el Demon's Souls. Sí, y dice, ¿y el alien dentro? Pero yo, que cuando me tiro el ruedo me quemo como un cabrón. Se tira de espalda y se pega. ¡Ay! El alien, hija de puta. Así no lo tiene que aguantar. Sale el alien y digo, ¡hostias! No, algo. Me meto dentro otra vez. Bueno, sigamos, sigamos. Y lo que decíamos antes que has dicho tú, James Cameron, en su casa, ve el final de Alien 3 y dice, ya me dice que os ha gustado el final, ¿eh? Se tira a la lava, un final guay, ¿eh? Terminito, ¿no? Pero lo hace con más clase ese, porque se tira poco a poco. Sí. O sea, hay que tener los huevos muy metálicos para tirarse poco a poco en lava. Y eso no es cristal plomo fundido, que el plomo fundido todo el mundo sabe que está. Se funde a 30 grados. Más o menos, más o menos. Casi, casi. No, ese es una fundición de acero. Lo pensaron en hacer finales alternativos, ¿eh? Porque a algún lumbrera se le ocurrió. Hablando de James Cameron, no es coña, pero a algún lumbrera se le ocurrió. Dijo, oye, pero este final, tío, es igual que el de Terminator. Y el otro... Ahora que ya está rodado. No, porque el Terminator es un robot. Y el claro. Y mira, no me jodas. Pues déjalo para algo que va a tener que mole. Sí. ¿Terminator o Terminator 2? Sí, no, Terminator 2, porque Terminator 1. No, Terminator 1 lo chafan. Estamos hablando de Terminator, pero bueno, realmente es la 2. Sí, sí, es la 2. La 2. Sí, sí, sí. Que la Terminator 2 es Terminator 1, pero... Revamp. Sí. Mejor, con más pasta. Con más pasta. Digo, esta no es serie B, es serie A. Y el Cameron, no hago película serie A. Como la meto, Piraña 2. La mejor película de pirañas voladoras. Y todos salimos felices y contentos de la película porque... Muere el malo, se salva el bueno, que Morse, que es el único que queda. Sí. Que dice, ¿qué has hecho tonto en la película? No te he visto. Ahora sale al final y no sé ni quién eres. Se salva la fundición. Sí, igual que estaba en el váter. Tengo que volver a ver la película para saber si has hecho algo. Lo mejor de la película es que además, como puñalada final, como... ¡Toma! Cuando acaba la película se oye la retransmisión de la Nostromo, de los... De... Ah, sí. ¡Toma! ¿Te gustaba, eh? ¡Toma! ¡Toma! Es verdad, es como un cachondeo, es como de... Como decirte, mira, jódete. Sí, era una gran película, ¿eh? Pues toma. ¿Quieres una película buena de Aliens? Esa. Y el Fincher la noche de estreno ahí en el cine, todo rodeado de audio. Trabajo bien hecho y tuvo que salir por pata ahí con un helicóptero. ¡Me matea, cabrones! ¡Sálvame, Batman! Ay, sí. Una puta mierda bien gorda. Ese sí. Es un poco mala. Una mierda, gorda. O sea, porque, pero lo que decía yo, lo dije antes en el podcast, horas antes, que es lo típico, ¿no? Miras la primera y dices, Dios, cómo lo peta. Hay el mundo. Y cuando la acabas de ver, digo, me parece que es la que me gusta más, hasta que ves la 2. Y dices, no, esta es guay. Pero es diferente, porque una cosa es lo mejor de terror, sí, y la otra es lo mejor de acción, aventura, que digamos. Tío, la 3 no puede estar tan mal, la ves y dices, oh, y cuando la has visto dices, es que la 4, incluso la 4 es mejor. Y la vi el otro día pensando, la 4 no está tan mal. Y digo, hostia, sí que está mal. O sea, no tan mal, pero está mal. Porque este Genet, este francés, que dice, ah, esto yo le veo humor a esta película. Le veo toque, aquí hay unos chistes, una Winona Ryder lo va a petar. Porque no le dejen meter a Amelia ahí. Pito off este. No, pero aún así. Bien hecha está la 4. Hombre, la 4 está bien hecha. Bueno, ya hablaremos de la 4. Sí, ya hablaremos de ella. Pero es que Janet este. La 3 muy mala. Muy mala. Yo la vi con dolor. La vi como. Es como un poco despropósito. Es como. Si no tenías ninguna idea buena, no la hagas. Yeah. Es como hacer por hacer, para aprovechar el tirón, que desgraciadamente es lo que pasa con muchas películas. Sí. Por eso que decían. Segundas partes nunca fueron buenas, era por esto, porque por todas esto. Las segundas partes que fue era hacer por hacer, hacer para aprovechar, y al final era una mierda. Y así ha sido con todas las de Alien, más o menos, ¿no? Desde de Alien 3. De Alien 3 solo hay una más, las otras son, no son de Alien solo. Sí, son de. Y aún así, la primera de Alien vs Predator, sin ser una gran película, por lo menos es una película entretenida, que pasa sí, el rato. Eso sí. Salen Predators, salen Aliens. Y dices, está bien. Sobre. Han salido muñecos muy chulos. Y sobre todo te duele Alien 3 cuando ves que muere. Ves que dices, podía haber sido grande. Sí, eso sí, es lo peor. Es repetirse otra vez, pero claro, yo ya viendo los cómics y pensando, ¿puede igual seguir una línea parecida? No. Y ya no, sí, porque, o sea, si hacen igual el cómic, ya lo hablamos, pero si hacen el cómic tal cual, igual también que era una mierda de película, claro. Porque hay algunas cosas del cómic que sí, que en cómic tienen. A ver, cuidado. No digo que sean malos los cómics. No, pero claro. Sí, no, sí. Que sí, lo sí. Son, que la historia y la idea sí, del cómic sí. Está muy buena, pero la realización es de cómic mediocre, que digamos. Claro, podría haber sido de una otra manera. Pero no importa eso, basta coger un guionista bueno, un director como James Cameron, que diga, los cómics me los paso por forro cojones. Sí. Voy a hacer una película que te va a cagar. Y hace una película que te cagas. Sí. Fácil. Fácil. Pero ya, yo me he quedado con ganas de ver la gran película que hubiese sido sí. Alien 3, una odisea medieval. Con la estación Pokloch. ¿Eso? Eso, y los Alien Camaleón, eso, bueno. Los Alien Camaleón lo petan. Y el Alien Oveja, y digo, el balido de la muerte, acecha sobre nuestra estación de madera. Así hace pasta la Weyland and Yutani haciendo estaciones de madera, coño, de plexiglas y acero espacial. Si es que hace estaciones de madera y las vende madera por acero, ¿sabes? Claro, coño. Sí, qué gente. Digo, si la madera en el espacio aguanta lo mismo. Total. Le echas ácido a ese agujero igual. Digo, que si te viene una tormenta cósmica de estas de rayos cósmicos te va a matar igual, sí. De acero templado que madera. Además le damos un barniz guay. Le damos un barniz espacial. Y el barniz ahí de la droguería, súper chungo. O sea. Y me sé el barbudo de bricomanía. Y yo, ¡ah, qué está mío! ¡No estoy petando! Viste el azul, que queda más bonito. O sea. Y se mezcla. Y le podéis aquí poner un poco de sustrato para haceros una un poco de sustrato. El de la coleta al lado de sustrato. Le pone unos ficus, que eso te da oxígeno para toda la travesía. Perro flauta, por aquí. Ahí tiene un oxígeno, pues la nave oxigenada para toda la travesía. Y un clavo gancho. Un gancho para colgar cosas petentes. Y si te pasas con el briquín, cuidado, porque te pasas y haces. ¡Y te chupa! Empieza a absorber el aire. No lo saques, déjalo ahí tapando y le pones silicona. Qué ay, bueno, ahí con el Black and Decker ahí ligando por bueno. Con la escafandra. Y digo, vosotros si no sois bajos, poneos escafandra, pero yo ahí voy sobrado. Yo aguanto la respiración. Me agarro con la ingle. Y ala, venga. A dar capa. Decapao, o sea. Ay. Madre mía, todo. Y este le pagaron, ¿no? Tendría que haber pagado con pirañas en el video, coño. ¿A quién? Al que hizo el guión este de Bricomanía. No, es que todos estos, lo bueno es que le debieron pagar. Sí, a todos. Sí, a todos. Sí. Cabrón, Dios, es que así va después, tío. ¿Qué nos queda para hacer la película? Yo, $1,000. Pero es lo que cuesta la película, todo lo otro es promoción. Dice que no sale el trailer, que sea la hostia. Y voy a coger una imagen de internet que lo va a petar de la tierra. Madre mía. Y tiene fin se llorando. Y Ridley Scott revolviéndose en su tumba. Pero está muerto. Y no debería. Vale, y sin más dilación, porque entonces. Sin más dilación, lleva doble y triple sentido eso, sin más dilación. Es que se nos va a más tardar mucho en publicar este episodio. Que llevamos ya. Entonces, yo qué sé. No cuento las horas de que hemos estado aquí sentados. El tiempo es elástico. Superaremos al de Dragon Ball. Tun, tun, tun, tun. Pues sin más dilación, y mientras vosotros coméis palmitas con un hijo de puta, yo voy a. Hablaré brevemente de los cuatro cómics que hicieron entre Alien. ¿Cómo era? Alien 3. O Alien. Mierda. Alien Bloco. Y Alien Resurrección. ¿Resurrección de qué? La mierda. Resurrección del bodrio. No seamos tan cabrones. Por favor, estamos. Hazla tú. Hazla tú. Vale, una nueva de Alien. Vale. Ahí con un calcetín con Blandy Blue, digo, es un fake Hugo. Bueno, pues eso, mientras. ¡Qué parte! Hablaré de los cuatro cómics, porque los cuatro cómics que hicieron, hay alguno que más o menos está bien, ¿eh? Entre las dos películas, me parece que es entre estas dos películas que hicieron el mayor número de cómics de Alien, y claro, a mayor número, mayor probabilidades de que alguno estuviera bien, por mínimo que fuera. Y fíjate, y el presupuesto es lo que te cuesta un rotulador. Sí. El primero que tenemos. Y no es mejor, de hecho es una puta mierda, es la adaptación de la película Alien 3 al cómic. Si no te basta ver la película, puedes ir al cómic y ves que es y verlo todo lo despacio que quieras. Y puedes verlo, además puedes recrearte con el Exacto, sí. Y sí. Ver labios superiores gigantes. Pero no te quejes, hombre. En este cómic es incluso más difícil distinguir a los presos, si eso es posible. Ya era difícil distinguirlos en la película, pero esto es peor. ¿De quién es el dibujo? El dibujo es de Christopher Taylor, ¿vale? Gran dibujante, se puede ver. Un segundo, sube un poco. Sí, lo que está viendo en las primeras páginas es como la reina muere Newt, sale la reina de la boca de Newt y se mete en la boca de Ripley. Fantástico. Además que tiene patas y pinchos en el culo. Sí, porque es una reina en larva. ¿Qué pasa? Bien, perfecto, no hay problema. Esto pasa. Un segundo, eso ha sido un poco cerdo, ¿verdad? Vale, sigamos. Este cómic es bastante infame y yo no lo recomendaría a menos que alguien diga, yo he leído todo lo de Alien. Bueno, vale. Yo después de ver Alien 3 ya. En este cómic pasa lo que hablamos en la película, de lo de que Golic, bueno, que capturan al alien en la primer plan y el Golic lo deja escapar, porque dice, es mi amigo, dejo escapar al alien y lo mata, obviamente. Como curiosidades tenemos esta misma de la boca. Que Ripley se pasa el cómic llorando, o sea, todo el cómic llorando, y dices, ¿tú eres Ripley o eres...? Pues es una adaptación un poco libre de la película, ¿no? Sí. ¿O no? No, bueno, ¿por qué lo dices? Yo. ¿O la película se pasa toda la película llorando? No, desde luego. ¿Y tampoco sale eso que se trinque por la boca un alien? No, pero claro, viendo las 40 reescrituras que había del guión, igual, ¿sabes? Podría sacarlo directamente de algún guión y tal. Bueno, al menos le metía algo de lógica al cómo. ¿A qué cómo? Al cómo es posible... ¿Qué cómo, Seri? ¿Cómo alien? ¿Cómo es posible que Ripley tuviese un alien dentro? Como hicimos esta semejante mierda. Sí. No, nosotros ya lo hemos dejado bien claro. Es un facehugger dios que pone huevos como quien pone... Vale, sí. Vale. Pasando de este infame cómic, luego tenemos, por ejemplo, Aliens Marines Coloniales, que es una serie de 10 cómics, ¿vale? Mm-hmm. Con variedad de autores y dibujantes, a cada cual peor. No. y en principio, para hablar del éxito de este cómic, lo suyo es decir que en principio eran 12 números y acortaron a 10 porque se ve que no lo compraba ni su puta madre, ¿vale? Bueno, este que se ha escapado de Star Trek, un Ferengi. Sí, ¿no? Un Ferengi. O sea, a ver, la historia, el cómic se llama Marines Coloniales, ¿vale? Porque trata sobre unos marines coloniales, capitaneados por un tío con las pelotas cuadradas, y hasta ahí bien, ¿vale? Marines coloniales, porque es un marines coloniales que les van dando diferentes misiones, que todas están conectadas, digamos. Lo que pasa es que es un poco disperso, porque empiezan de una manera y luego van a otra y luego otra, y es un poco, al final acaba siendo un poco disperso. Como curiosidades, es esta misma que estáis viendo, que es una especie de híbrido humano-alien. ¿Vale? Hay una especie de... Sí, pero va bien peinado, ¿eh? Por sí, la tontería. Sí, no, claro. Tiene un mechonazo, pero... Moviado. Pelazo. Sale una especie de... Hombre, tenía que meter novedades, claro. ¿No? Cómic nuevo, novedades. Sí. Vamos a meter una especie de mezcla de alien y humano. Sale también, como curiosidad, la hermana de Vázquez. Dijeron, hostia, ¿qué molaba en Aliens? Vázquez. Vamos a meter su hermana. ¿Y molará? No. No, es así. ¿Cómo se llama? Carmen Vázquez. No, no mola. No mola. No es Vázquez. No es Vázquez. Es bueno, una mujer. Otra curiosidad es que sale Aliens Pez. Ahora, me agrada. Buscarlo sería muy difícil, pero no se ven aliens, no son aliens en forma de pez. Son aliens y son como reinas más grandes, así que van por un mundo de agua y tal, pero... Me agrada. Y la presentación del personaje Helcmondo, que es una especie de caza aliens. Luego posteriormente hicieron un cómic solo para él, que es así como un clave de humor, que es un tío que va por ahí cazando aliens. Bueno, caza aliens. Ya que tenemos aliens, pues vamos a inventarnos el caza alien. Como Elmer el Gruñón, pero en aliens, en vez de Bubuni. No sé qué es más peligroso, pero bueno. A ver, el dibujo... Bubuni es bastante hardcore. El dibujo... no sé... A veces está bien, a veces está... Hombre, es barato. Es un dibujo barato. Es un dibujo barato. Sí. Es barato. Es barato. Mira. Liberate a Willy, pero en Alien. Exactamente, esto yo me imagino la situación, que rollo en un psiquiátrico, en una cárcel, decir que el ejercicio de hoy es vamos a ilustrar este cómic de Alien. Y los ahí, ¡ay, pinturetas! Y hacen esto. Es muy cabrón, ¿eh? Hay gente que estuvo trabajando. Dice, hazlo tú, también, ¿no? Bueno, la gente ha de comer. Mutación. Hazlo tú. Vale, el siguiente cómic que tenemos es Aliens Mutación, que es una traducción de Alien Rogue, pero bastante libre, porque en realidad debería ser Alien Solitario o Alien... Pícaro. Pícaro. Ay, quedaba muy... Pícaro. Malandrín. Quedaba muy drag queen eso. Vale, y es que la historia es básicamente que han surgido economías enteras alrededor de lo de la jalea real. Vuelven aquí a tomar lo de la jalea real. Se le humilde a alguien, lo peta. Y en un planeta lejano, es el planeta lejano en una galaxia muy muy lejana, el profesor Ernst Kleinst, que este tío sale en bastantes cómics, es un tío que... De hecho, este sale en el cómic anterior de Marines Coloniales, que se ve que se hicieron más o menos a la vez, y dicen, vamos a coger un personaje aquí y vamos a crear una especie de... Una coherencia, ¿no? Una continuidad. Sí, por tener un pues, universo la coherencia empieza y acaba con esto que he dicho. ¿Vale? Está el mismo personaje en diferentes cómics, vale. Pues el tío este, en torno a con la jalea, consigue una especie de entorno para diseccionar a los aliens. Crea una especie de cápsula llena de jalea real para que el ácido no queme y entonces pueden diseccionar a los aliens y empiezan a hacer experimentos con los aliens. Y con el ADN empieza a hacer cosas y consigue al final un alien rey. ¡Oh! ¿Un alien rey? ¿Y de qué sirve? De nada, porque la reina... No puede poner huevos, un alien rey. No, y la reina está visto que no necesita a nadie que la... Exacto. Y además es una sociedad como matriarcal, ¿no? Sí. O sea, un alien rey lo que hace es tocar los huevos. Sí. Alien calzonazo. Sí. Y lo llamaremos rey. Pobrecillo, ¿no? Es que sabes lo que va a pasar. Dices, ¿para qué quieres un rey? Y ya cuando ella dice, he conseguido un alien rey, sabes lo que va a pasar. Mal. Como curiosidad es eso, el alien rey. Y que salen cubetas con aliens deformes y tal, porque... Es este, que sale en pantalla. No, esto es una reina. Porque digo, parece una reina. El alien rey es más o menos igual que la reina, pero no sé. Pero así. Más, como más pinchos. Más como, pinchos y más cosas. Como una portada en Metal Hulland. Me gusta. A mí me gusta, ¿no? Yo gusta. Bueno, pues este cómic es un poco... Bueno, supongo que el alien rey se dedica a matar y mutilar más que un alien normal y ya está. ¿No? ¿Qué quieres que te diga? Pues que si no hace eso, ¿para qué? Un alien normal ya va. Es que son cuatro números. Un poquito. Y lo voy a decir. Esto es un spoiler, pero lo voy a decir. Son cuatro números para que luego salga el rey y lo maten. Bien. A la primera. Siguiente cómic es Aliens Sacrificio. Este es un único número y este... Mola. Este es interesante, como mínimo, ¿vale? Por lo menos el dibujo y el dibujo, yo recuerdo este cómic, me gustó mucho el dibujo. ¿Quién es el dibujo? Este parece un huevo a... ¿Ves? Este dibujo no es barato. Paul Johnson es el dibujante. Así como los otros dibujos eran baratos, este no es barato. Es un dibujo color, es como una pintura, es como pinturas. Sí, recuerda un montón a Bill Sienkiewicz. Sí, sí. Ahora me está ayudando. Sí, igual, cabrones. Está como loco, ¿no? Pues, además, este es interesante porque es un único número. Aunque fuera malo, lo empiezas y lo acabas bien. Mm. Va sobre una tía que es reverenda, porque esto también es un grande explotarlo. Es interesante explotar religiosos que están locos y se encuentran los aliens y los adoran. ¿Qué es esto? ¿Una mujer reverenda? Sí, ¿qué pero pasa? Esto solo en el espacio podía pasar. Claro. Blasfemia. Pues es la única superviviente que... Vamos a comprar el cómic para quemarlo. ¿Cómo va a abusar de niños así, coño? Es verdad. Es una incoherencia absoluta. No tiene el falo de Dios. Vale. Ya está, ya me he cansado. Ya no voy... Este ya no lo voy a... Cuéntalo. Quiero saber de qué va. No, porque no tiene... Es verdad, no me habéis... No voy a llegar a... No tiene coherencia. Porque como no tiene monaguillo, dice, voy a criar a un alien. Sí. Que parece que chupa, que te caga. No tiene nada que ver. Es que llega a un planeta donde ya encuentra el pastel. O sea, es la única superviviente de una nave que se estrella y llega a un poblado que está asediado por un alien. Bueno, puede pasar, pero es que la gente perdió perspectiva con los cómics y las películas, porque un alien, mira lo por culo que daba en la primera, y ya tienen que ser 200.000 aliens, un tío con una metralleta matando de 100 en 100, o sea. Sí, no. Este cómic, en serio, está por lo menos interesante. No, está bien. Este tiene un no sangran los ojos. Una que, sí, exactamente. Alien Laberinto. Después de Alien Sacrificio tenemos Alien Laberinto, ¿vale? Alien Laberinto tenemos. ¿Eh? Al menos ponía eso. Sí. Alien Laberinto, que es de cuatro números también. ¿O lo hacen uno o de cuatro? Me llegó las portadas, se las curran. O sea, son de un original todas. ¿Qué pasa? O sea, un alien y... Es que si no, no sabes de qué va. Si no ves al alien reír, también el alien no puede dejar de reír, ¿no? Joder, si se llama Alien, es el cómic, ¿de qué va a ir? De inmigrantes ilegales. Pues este no está mal. Vale, el dibujo tampoco, o sea... El dibujo me gusta. ¿De quién es? Este te gusta. Este me gusta. Se llama Killian Plunkett. Eso parece un Transformers, ¿no? Eso de Plunkett, como la tarta. Sí. No, Plunkett. Ah, vale. ¿Qué es Plunkett? Vale. Parece un Transformers eso de atrás. Sí, lo he pensado. Ah. Megatron contra los aliens, ¿eso se ha hecho? No se ha hecho. Pues hay un filón ahí que tenga. Transformers contra aliens. Pues va de un grupo de marines que al principio de la historia mueren, o sea, no se spoile porque va un grupo de marines y los matan de manera estúpida. Y eso porque... que llevan super armaduras. Sí, porque eso es lo que te iba a decir. Como curiosidad, este cómic introduce un proyector de partículas de plasma con el que revientan a los aliens así a saco. Mm. Pero nada más empezar, llegan a una especie de nido, sacan a dos tíos armados con este traje que reparten a diestro y siniestro y matan tantos aliens que crean una avalancha de ácido. Que se carga todo lo demás, ¿sabes? Sí, lo recuerdo. ¿Lo has leído este? Sí. Recuerdo que me reí mucho con eso, sí. Sí, pues, bueno, sí. El principio es uno de los principios más estúpidos jamás vistos, pero el cómic en sí está bien porque el superviviente, que es el coronel de esto, le envían de misión a una nave llamada Innominata a investigar las andadurías extrañas de un profesor que está haciendo locuras con los aliens y demás. Y... Pero el profesor no tiene nada mejor que hacer, ¿no? No, culo, coño. Es que en este mundo, en este universo expandido no hay mucha cosa donde jugar. Y entonces el doctor este, pues eso, está haciendo cosas de moralidad dudosa. No está mal el dibujo, ¿no? Es curioso este cómic porque indagamos en la psique un poco del alien, porque el doctor este está intentando amaestrarlos y entonces está hablando, mira, el alien prefiere hacer esto antes que hacer esto, o el alien siempre va... Primero a matar a la amenaza y luego a alimentarse. Primero... Esto de una manera muy superficial y rápida sale un poco en Alien Resurrección. Sí. Sí. Quieren condicionarlo, rollo Pablo. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Pues es ese rollo, lo que pasa es que, claro, unos años antes, porque este cómic son 93, 94. Como curiosidad, hablan de un hombre que sobrevivió al nido. O sea, a un nido, porque el doctor este se vuelve medio loco, pero súper loco, porque es un ave, se estrella en un planeta alienígena. O un planeta alienígena, gilipollas. Un planeta donde habían aliens, ¿vale? ¿Cómo lo dices? ¿Un planeta alienígena? No, todos son planetas. Después, ¿y tan malo de encontrar son? Porque a nave que se estrella en un planeta de alien, coño. ¿Eh? Eso es verdad, ¿eh? Colmena por todo y después, ¡ay, queremos un alien! ¡Pagaremos millones! Pues, tío, que se estrellen. Seguro que encuentran. Es el único superviviente y sobrevive al nido, o sea... Todo se ha dicho, era un nido un poco chungo, ya estaba afectado, estaba un poco tocado el nido. Pero vamos, la cuestión es que sobrevivir a un nido te deja... Bueno, después de Alien Laberinto, Alien Salvación, que este también está... Hay que, es, esa para, portada. Es para tenerlo en cuenta, no solo por... con una porque es de Mike Mignola. Exactamente. Exacto. De hecho, el cómic entero está dibujado por Mike Mignola. A ver, espera. Vale. Y el guión también es alguien poco conocido, ¿no? Dave Gibbons. Sí, dibujante de Watchmen. Mm-hmm. ¿Qué ha hecho Dave Gibbons? Que se va nadie. ¿Watchmen? ¿Qué Watchmen? Cago en Dios. Kevin Nolan. Ah, sí, una peli muy mala. Es una peli muy mala. No, ahora en serio, pues el cómic este es de un único número también. Eso es lo mejor, dice, ah, esto este es bueno. Y es un solo número. Y dices, pero. ¿Por qué? Sí. Sí, pero este al menos parece que es de calidad, de presupuesto. Más como vamos a hacer un cómic bueno de Alien, ¿no? Y. Ya, exactamente, no. No como los otros, que vamos a pillar cuatro curretas que tenemos aquí asalariados y no están dibujando una mierda. Lo que pasa es que, claro, este cómic sabe a poco. O sea, el cómic empieza, acaba... Está hecho con cariño este cómic. Es muy rápido. O sea, es recomendable realmente por la gente que trabaja en él y demás, pero es como muy rápido, ¿sabes? No, ah, bueno, pero lo bueno es y breve. Sí, dos veces bueno. Es una nave que lleva un cargamento de aliens y se estrella. Y los supervivientes están medio locos. Hombre, porque sobreviven el capitán, que está súper loco, y el cocinero, que es un tío ultra religioso. El cómic se llama Salvación porque va de la salvación del... Hombre, porque si te estrellas en un planeta que no hay aliens, significa que lo llevas tú en la bodega. Claro. O sea, la cuestión es que te estrelle y haya aliens. Si no, mal rollo. Así, si aterrizas normal... Te estrella, imagínate, en un planeta lleno de tías desnudas. ¿Qué mierda de cómic sale de ahí? Te digo, aliens, no sale ni uno, salen solo tías. Y el protayú. Y eso no está bien. Está de puta madre, pero sí. Para cómic de alien es una puta mierda. Pero no te importa. No. Pero llevas medio cómic y dices, pues si no sale aliens. Bueno. Acabaremos. El siguiente cómic es La música de las lanzas. Oh, no, me gusta. Es que, ¿te gusta porque lo has leído o porque? No, me gusta el título, porque todos los cómics eran aliens y una palabra. Ah, este por lo menos es como más currado. Sí. Pues sí. El guión por lo menos es como más original. No es una nave que se estrella o una nave planeta con aliens. O una nave que lleva un cargamento de aliens. O un doctor loco que quiere hacer super cerebumil, ¿no? No, exactamente. Es decir, es un tío que está volado. Pero la cuestión es que es un músico que hace música clásica, ¿vale? Y lo que dice que el sonido que más le ha gustado es el sonido del alien. Entonces es un tío que quiere conseguir aliens. Está un poco para allá. Porque... Es un músico que intenta conseguir aliens, además lo consigue, conseguir un alien, para hacer música. Entonces, o sea, no. Un momento. Dime. No consigo un alien. Toda la puta corporación en la Nanjutani. En tres o cuatro. En cuatro películas, pues digamos, sí, porque la película que consigue no son la buena. Después va el músico este. Ahí con su iPod del futuro, tal, y yo, ¿qué? ¿Y qué va? ¿A la tienda del chino a comprar un alien o qué pasa? Sí. Estrelló nada. No, es mejor. Él dice, quiero un alien, y se lo consiguen unos ninjas. ¡Ah! Vale, claro, hombre. Esa abuela de Yotani, eso que media era japonesa, no se llevan bien con los ninjas. ¡Hostia! De hecho, yo creo que es solo para vender, porque en la portada del número uno ves el alien y tres ninjas. Y dices, ¡oh, alien y ninjas! ¡Lo voy a comprar! No puede ser, no puede ser malo. Esto es un poco como que el autor dijo, ¿qué me mola? La música clásica, los ninjas y los aliens. Sí. Y digo, a ver cómo monto un cómic. Aparte de la gilipollez de lo de los ninjas, el cómic, bueno, es curioso por lo menos porque va un poco de cosas diferentes. Lo de la música de las lanzas, lo de lanzas se refiere a los dientes del alien, que el tío dice, son grandes como lanzas, no son espadas, son lanzas, ¿sabes? Bueno. Y nada, pues eso, que adopta a un alien, lo llama Mozart, y le da cosas para que el alien mate, porque así consigue su sonido. Y ya sabes por dónde va a ir esto. Con cosas te refieres a gente, ¿no? Ahí está, sabes por dónde va a ir esto. Mal. De hecho, incluso con un poco... Los ninjas triunfan, por lo que veo. Sí. De hecho, con un poco de imaginación sabes cómo va a acabar el músico. Con un poco o con nada de imaginación. El dibujo... es un poco barato. Joder, qué dientazo del alien. Parece el cuñado. Sí, parece el cuñado el alien. Y aquí, como curiosidad, utilizan para cuando se enteran los de la compañía... Bueno, los de la compañía que tenían alien, cuando se enteran de que han robado un alien, para encontrarlo... utilizan a un sabueso, tienen un alien amaestrado para oler y lo tienen como sabueso, lo utilizan para... Qué gran idea, eso seguro que... Lo que pasa es que se ve, por lo visto, en el cómic esto te explican que cuando huele aliens de otro nido, los considera rivales y se vuelve berserker. Bien. ¿Y quién ha entrenado a este sabueso? César Millán del espacio. Va a ir al alien y le pone la mano en la cara. Así. No le hable, no le mire a los ojos. Ahí tumbándolo el alien con la mano. Y digo, sí, está sometido. No sabe quién manda. Es que tienes que hacerte el jefe de la manada. De la manada de alien. Aunque tengas que ponerte tetas. César Millán va solo ahí con una nave sola y dos petardos. El siguiente cómic que tengo por aquí es Alien Stronghold, que son cuatro números también. Y nada, es mi experimento con... ¿Experimento con alien de un profesor loco? ¿Puede ser? Casi, sí. Es un doctor que está intentando experimentar con virus para encontrar un virus que acabe con el alien. ¿Quién es el dibujante? Bueno. Este dibujo me suena. Doug Mankey se llama. Bueno, puta idea. Ha copiado a alguien. ¿Cómo lo había escrito? Doug de Douglas. No, porque pensaba que era otro. Da igual. Come nabos. Y nada, este cómic, aunque parezca un poco estúpido, tampoco, no está mal, ¿eh? O sea, el cómic este. Porque, como curiosidad, que por lo menos es gracioso, se ve que su trabajo supera al del doctor Mayakovsky, que tenía, que si recordamos es del Alien Nido, que tenía un alien sintético. Pues este también tiene un alien sintético que además habla. Entonces tienes un personaje alien que habla con los demás, ¿sabes? Además de seguir hablando y dando la mano a la gente, parece incluso simpático. Sí. De que está sonriendo todo el rato. Por eso, es súper bajo. Y como contrapartida al alien, tiene un androide, que es un mastodonte de androide, mata aliens. Que en cuanto nota la presencia de los aliens, se vuelve loco y empieza a matarlos. Entonces, la gracia está en que este alien está hecho... El sintético alien está hecho exactamente igual que un alien, con las mismas feromonas y el mismo olor. Y entonces el otro robot, en cuanto detecta este, lo intenta matar hasta que habla. Y entonces ya. El robot dice, vale, los aliens no hablan, no eres un alien, no tengo que matarte. A ver, el robot. Juega un poco con ese tema. Ah, le limpia los dientes al alien. No, bueno. No, le da de fumar. Ah, vale. Porque es súper gracioso ver a un alien con un puro. ¿Cómo los quedaban cigarros los murciélagos? Qué guay, ¿no? Estamos viendo el mastodonte del otro. Sí. No tiene polla. Pringa. ¿Por qué tienes que tener polla en un androide? Joder, macho. Te lo tengo que explicar todo. Es verdad, ya, hombre, ¿por qué te interesa que un androide tenga polla? Claro, es tan cacha y polla, es como un poco triste, tío. Pues este cómic tampoco está mal. Son cuatro números y, bueno, no sé, por lo menos... Tiene la gracia de que tiene los dos androides estos y... Hombre, un alien fumando siempre hace gracia. Vale, el siguiente cómic que tengo es el de Earth Angel, Ángel de la Tierra. Como curiosidad, el guión y el dibujo es de John Byrne. ¿Vale? ¿Coño? Entonces, se dedica a hacer lo que hace él. El único problema de este cómic es el problema de los cómics de alien buenos, que solo es un número. Y será bueno porque es de la época buena de John Byrne, ¿no? Antes de que se fuese la olla completamente. Hombre, no sé, es del 94. A ti te gustó, ¿no? Bueno, no se la había ido. No, el cómic está bien. No, el 94, Es de un alienígena que cae a la Tierra en los años 50. El guion está basado en los años 50. Y ese alienígena estaba infectado de alien. Y le sale un alien, que además tiene una especie de ojos. Así tenía John Byrne la excusa perfecta de crear un alien que no se hubiera visto, más o menos. Además es John Byrne, hace lo que le sale a las pelotas. Claro. Y es así rápido, o sea, es como llega el alien a la Tierra y como... Bueno, pero una cosa, al menos eso está siendo consecuente, porque si el alienígena es de una manera, hace el alien de una manera distinta, porque hasta ahora lo que hemos visto, todos los aliens salen... Iguales. Clonados, o sea, cuando sabemos que no tiene por qué ser así. Ya. Pues este, mira, el alien es un poquito... Y también es el rollo de que solamente es un alien que acosa a todo el pueblo. Sí. Coño. Entonces, el único problema de este cómic que encuentro es que el alien este pone huevos como quien caga. Vaya. Y la otra curiosidad de este cómic, no la voy a decir en pantalla. No lo voy a decir en pantalla, ¿vale? Déjate grabar, porque es un poco spoiler, ¿vale? Como curiosidad al final, porque el protagonista es un doctor, y la cuestión es que ves al final quién es el doctor y dices te ríes así para ti. Sí, sí. Ahora la gente, ah, lo tengo que leer para saber qué, después lo leeré. Y dirán, vaya puta mierda. pero qué quieres, es solo un número, o sea, si no te gusta, pues, no te quejas. ¿Qué ibas a decir? Los años 50, eso es como si coges Gris y le metes Aliens. Hubiese quedado peliculón, ¿eh? ¿Te imaginas? Pues la llega ahí conduciendo el coche este de llama, digo, ¿qué pasa, payaso? Digo, ¡vamos al canal! Si te atreves, con la lengua. Y el alien intentando hacer su tupés. Engominado ahí. Yo voy engominado siempre, el alien. ¡Alien Lightning! Pues eso. El siguiente número es el que es un doble especial, digamos, es el Mondo Pest y Mondo Hit, que fueron, realmente eran dos cómics separados, pero los juntaron porque son los dos sobre Hank Mondo, que es el personaje este caza aliens. Okay. Y es un cómic un poco en clave de humor, porque el tío llega sin querer a un planeta, y ya que es un caza aliens, pues les ayuda porque es un pueblo ahí que está, tiene un nido al lado, justamente porque hombre, tienes un planeta, vives en un planeta lejano y es está lo que claro puedes, que, o sea, claro, que es lo normal. Tú vas a montar el pueblo y te viene el colega y dice, ¿y eso? Que salen como bichos gigantes de dentro, ¿qué debe ser? Y digo, eso es una colmena de hormigas. Y digo, pero hacen 2 metros. Y digo, calla. Y digo, ahora ya no me muevo más, ya estoy hasta el culo de andar. Bueno, entonces, claro, él recibe la llamada de socorro, se piensa que le van a pagar pasta gansa, pero luego justamente cae en un planeta agrícola más pobre que las ratas, y dice, oh, yo creo, bueno, ya que está ahí, pues les ayuda, y al final resulta casi que es más peligroso él que los aliens. Y digo que es clavo de humor porque el tío va así a lo vasto, o sea, normalmente cuando entra en un nido de aliens es como, oh, vamos a entrar en los aliens y sí, tal. Él entra de cachondeo. Él entra de cachondeo, empieza a repartir, le disparan, le hieren. ¿Quiénes son los autores de este cómic? El guionista es Henry Gilroy y el dibujo es Ronnie del Carmen. Que lo conocen en su casa. Sí. No, pero no está mal el dibujo. No, pero bueno, no es conocido. No. Pero este dibujo, así como otros que dicen, no, vamos a hacer un dibujo más serio, más currado. Al menos este consecuente con el... Sí, sí, sí. Y los aliens están de puta madre. Sí, sí. Este es bastante recomendable porque además es otro... Mira, le agarra la lengua a un alien en una batalla... Además es original. Cosa que luego veremos en Alien Resurrección. Además que es original, coño. Sí, sí. Y le escupe la boca a un alien, sí. Y le muerde la mano a un alien. Sí. Sí, o sea, es un poco así. Y además, en la. Este digamos, el primero, que es Mondo Pace. Luego en Mondo Hit le llaman en un planeta. Le llaman, precisan sus servicios para salvar a dos tías buenas. Entonces es el bien, ahí se ve rápido la recompensa. Todo rollo lobo, ¿no? Sí. Pues no sé, más o menos, ¿eh? O sea, es un poco. ¿Por qué no decirlo? Así vas a salvarlas, coño. Claro, así sí. Vas. Es normal. Le contratan y dicen, ay, vas a salvar a mi hija. Y dice, pero no es que no has visto a mi hija. Hay que salvarla. Pues nada, no, este cómic está más o menos guay, tío. Luego, Alien Berserker. Alien Berserker, ya dices, el título... Ya se le acaban las palabras guay, pero, ¿Te ves? Eso de la música de la lanza es una excepción. Luego ya todos ya vuelven a Berserker, Laberinto... 50 cómics después, Alien Costurero. Alien al campo. Lo petaría ahí en el campo un alien ahí. Es el escenario perfecto, ¿eh? Da miedo, ¿eh? Pues este cómic, el dibujo también es un poco... Bueno, Alien este es un poco chingado. Es un poco barato también este dibujo, ¿vale? El cómic en sí no está mal. Es a bordo de una nave, que es la Némesis, viaja un grupo de asaltos. ¿Que es estrella? No. ¿Aterrizan? Joder. No. Es un grupo de... Oye, pero marines. Está claro que hacer un cómic de Alien sale rentable, ¿eh? Madre mía. ¿Por qué lo dices? Porque a poco que vendan 2 cómics ya han recuperado el sueldo del dibujante, por lo que estamos viendo. Y además, como son 4 números, pues es que hay menos para vender. Pues eso, a bordo, es muy Aliens, digamos, muy Aliens el regreso. ¿Vale? Este iba por sobre seguro. Dice, vamos a hacer un grupo de marines especializado en la cacería de bichos, dicho así, tal cual, cacería de bichos. Y mucha jerga de Aliens, ¿vale? Y como curiosidad, pues eso, que tienen... Se llama Berserker porque este grupo de marines tiene un Berserker, que es nada, que es un mega robot. Es un humano dentro de un traje, que es un humano que lo tienen ahí como está como medio muerto, porque lo tienen ahí drogado y super sedado, porque le meten adrenalina a saco para que el tío se vuelva loco y empiece a... O sea, siendo originales es un Drip Nook del Warhammer 40.000, ¿no? Sí, exactamente. Eso siendo originales. Lo que lo llaman Max. Y aparte del uso de este Max, tienen también como curiosidad este cómic el uso de un marine pringado como señuelo. Es decir, lo cogen, lo tienen ahí para que los aliens lo cojan, se lo lleven al nido, ellos sepan dónde está el nido y envíen al Max este. Uy, ese marine es la persona más afortunada del mundo. Eso sí, pero debe cobrar unas primas por peligrosidad que te cagas. No. Prima por alien. Y nada, la cuestión es que les envían a una misión que no se puede cumplir. Que no voy a decir nada porque es un spoiler, pero bueno. Lo típico. Es lo típico, sí. Matarlos a todos. No, es que hay un poco de trampa. ¡Huela Newton! ¡Huela! ¡Ah, la huela Newton! En vez de contratar ninjas, es que eso es tonto. Como curiosidad es que esta miniserie continúa en Alien vs Predator. En un Alien vs Predator. En una de las miniseries de Alien vs Predator, la de Guerra. Guerra. Una palabra. Alien vs Predator. Guerra. Se acaban. Sí. No, todavía quedan un par. Debieron de flipar cuando dijeron, ¿y nadie usó guerra? Alien vs Predator Guateque. Maravilla. Merendilla. Picnic. Salen ahí. Qué interesante eso que me cuentas. Con un monóculo. Pues nada, este cómic, pues, está bien. El dibujo es un poco meh, pero mira, es más recomendable que el siguiente, que es Lovesick. Lovesick se traduciría como enfermo de amor, ¿vale? El dibujo de este... ¿Ves? Ya se le habían acabado los nombres. Sí, el dibujo de este es directamente... ¿Quién es? Directamente me... ¡Hostia, qué horror! Hay una nave polla, ¿te has fijado? ¿Nave polla? Eso. Baja. Míralo. ¿Dibujante? ¿Guionista? Es que hacían un trío, porque se iban cambiando, me parece. Está claro. Y además no lo conocen ni en su casa, o yo no los conozco ni en su casa. Thierry Gagnon, Richard Forges y Randy Stradley. ¿Conoces alguno? Súper famoso. Vale. ¿Sabes cuál hicieron? El de Alien Lovesick. ¡Ah, hostia! ¡Vale! Vale. Bien. Que se iban rulando. Pues... este cómic, así como el otro... Tiene, así como los otros que he ido diciendo, dice, este tiene curiosidad tal, pues este tiene curiosidad nada. Que es malo. Que es una mierda. Sí, o sea, que es malo. Hombre, es el que tiene el peor dibujo de todos, ¿eh? Es y difícil ya, de conseguir. Es ponerse, ¿eh? Sí, es ponerse. Es leer todos los cómics y decir, vamos a hacer algo mal. Lo ves, mal hecho. Tío, súper sobra el dibujante. Yo lo puedo hacer peor, pero de aquí a Pekín. y además es un guión. Se llama Enfermo de Amor porque. Es un doctor, obviamente. Loco. Sí, claro. Vale. Que llega además, es que un doctor con melena, nunca te fíes de un doctor con melena. Exactamente. Vale. Con cola de caballo. Sí. Como veremos en Alien Resurrección, no te fías. Pues llegan a un planeta y nada, el tío estaba detrás de la oficial de seguridad, que además va con su primo pequeño, tío, sabe por qué, yo qué sé, para hacer de niñera mientras ella está trabajando de seguridad. Y el tío le intenta meter ahí el de este, pero ella se niega y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Te suelto un alien? Por algo soy un científico loco, claro. Con coleta. No, porque esto es lo típico rollo Nacho Libre, ¿no? Que dice, el alien la va a atacar, yo saldré, la defenderé del alien y ya, me lo tengo que follar porque me ha salvado. ¿Cómo se llama este cómic? Espera, Alien Lovesick. La suerte es que solo es un número. Entonces, bueno, dices, bueno, no sufro demasiado. No, y ¿sabes qué es más suerte? Que si quieres no lo compras. Claro. Mejor incluso. O lo olvidas. El siguiente cómic ya es la palabra que les queda. ¡Aries! ¡Oh! ¡Cerdo! ¡No lo había visto! Me lo he inventado y se llama. ¡Hostia! Pero es Chuck Dixon. Aliens, cerdo. Bien. Bien. A ver, creadores. Creadores, el Chuck Dixon de guión, Flint Henry lápices y Andrew Pepoy tinta. Pues Chuck Dixon, poca broma, Pues es una chorrada de cómic que en la que unos piratas intentan aprovechar un cerdo al que cargan de explosivos y le sueltan en un nido. Y les falla. Es mala gente, Sí, sí. Y después el cerdo se venga. Es un único número que puedes leer como diciendo, bueno, yo qué sé, he leído otro cómic de Aliens. Pero... Digo, coño, sale un cerdo cargado de explosivos. Eso al menos es original. No puede ser malo eso. No puede ser malo. Bueno, como es un número, es lo que digo. Sí. Son 20 y pico páginas, no sufre demasiado. Nada, yo qué sé, está bien. Mira, otra cosa graciosa. El siguiente número lo compras porque dices, hostia, sale un alien en smoking, esto tiene que petarlo. Esto es casi mejor que un alien fumando. Eso se llama comprar por inercia. Y mira, han utilizado otra palabra que no han aliens usado. Especial. Aliens especial. Este no lo habían utilizado. No. Este que es de historias cortas, me imagino. De dos historias cortas. Una que se llama Aliens 45 segundos, que es algo que tampoco habían utilizado, y Aliens Dioses Antiguos. Vale, pues antes de nada, este cómic es en blanco y negro y este más o menos está guay. Por lo siguiente. Porque el Aliens 45 segundos, digamos, es una historia muy corta, muy dibujada así de manera un poco abrupta, así con un dibujo muy sucio y extraño, y dices, vale. Y además es como un mudo. Cuando ya has pasado esto y dices, uff, este cómic empieza a decaer, llegas a la historia que se llama, como he dicho, Aliens Dioses Antiguos. ¿A qué te sugiere el título Dioses Antiguos? Que eran los dioses antiguos. ¿Egipcios? ¿Egipcios? ¿Las pirámides? No. Ahora vamos a hacer lo que todo el mundo había pedido. Nos has pecado. Vamos a hacer todo el mundo lo que todo el mundo había pedido. ¡Un hombres de poca fe! Pues este Aliens Dioses Antiguos va de una secta religiosa adoradora de Tulitu, cuyo profeta es el escritor Horace Payne Loveless. Tulitu parece un kinky del espacio que va con el R5 tuneado. Tulitu. Ahí el Tulitu. Tulitu. Ahí el Tulitu. Pues ahí puesto en la nave, Tulitu. Pues eso, va de esta gente que... Es como la coña, ¿no? De los crack. Sí, exactamente. Son unos fanáticos religiosos que creen encontrar la ciudad perdida de Relek, aquí en el cómic. Y la ciudad perdida de Relek resulta ser lo que todo el mundo se espera, un nido lleno de aliens. Entonces, te ríes porque dices, Lovecraft, pero en sí la historia un poco... El dibujante no es el mismo, ¿vale? Esto que ves, el dibujante de la del Relek está más o menos... Me. Está hecho polvo, que no es lo mismo. Bueno, es lo que hay. Tampoco, no es que sea... Yo qué sé. ¿Cómo recomiendas esto? Con dos cojones. Con mala hostia. Con mala hostia. No, pero bueno, yo qué sé. Así por lo menos hemos hecho el especial Lovecraft que tenemos hoy día, ¿vale? Ya está, ya no lo hemos quitado de encima. Ya está. Aliens Chaos. Dos números. Dos números y este número... Hostia, tiene una calavera en la polla. Y está como bailando, está en un rave. Se tendría que llamar Alien Rave. Joder, macho. Mirad la portada, lo entenderéis. Vale, no, que son dos muertos. Pues este de Alien Chaos, yo creo que lo de Chaos va por la cantidad de autores que hay metidos en este álbum, en este cómic, ¿vale? O sea, empezando por Moebius. Coño, unos cuantos, a ver, espera. Sergio Aragonés. Todos son buenos. David Charles, muy bueno. Mike Allred, el de Madman, muy bueno. Sí, Peter Beige, el de Odio, muy bueno, pero no lo veo para alguien. No. Arthur Adams, el de Monkey Man and O'Brien, muy bueno. No, es que este alien, ya digo yo, el dibujo será bueno. Este alien, ya digo que es recomendable. O sea, es un caos porque cada una o dos páginas cambian de dibujante, así, placa. Y cada uno con su estilo. O sea, coño, esto es Richard Corben, ¿no? No, sí. No intentan ni mantener una coherencia con el dibujo. Todo el mundo dibuja como él sabe. Hombre. Entonces. Le dirás a esta gente que dibujen como el anterior, ¿no? Sí, no, está claro. Arthur Adams. El guion es de Mark Schulz. El guion es de Mark Schulz, sí. El de Calidad Dinosaurios también. Exactamente. Artistazo. Sí, este cómic es de los cómics más recomendables de Alien que hay. La historia, bueno, es una expedición de investigadores que abordan una nave, la Luna Armaru, supuestamente de pasajeros que murieron inexplicablemente, ¿vale? La explicación, todo el mundo sabe cuál es la explicación de la que murieron los pasajeros. Es tan tonto, pero ya no me he aprendido. Peter Bates. la página de Peter es mira los aliens. Pues la de Sergio Aragonés también lo petará. Sí, porque además es una de lucha en la que salen ahí disparando. Killy Jones. Sí. Y como curiosidad de este cómic es que, aparte de los aliens, se encuentran un fantasma del científico que estaba estudiando los aliens a bordo de la nave, queda su espíritu. Y su espíritu va ir poseyendo a los miembros de la investigación durante un tiempo corto, un corto periodo de tiempo, para decirles, para ir guiándoles en su... Mira, no tiene un toque odisea de originalidad. Sí, no, o sea, el dibujo... Bueno, dibujo, quiero decir, el cómic este es... Que es recomendable solo por eso. Eso es lo que se vieron, debieron divertir los Mendas haciendo esto. Y ahora estoy... Es el que la pone. La página es el que la pone. Pues es de puta madre. Está guay este. Este es el creador de Gru, el errante. Uno de los mejores cómics de humor que hay. El problema es que Alien Caos es solo dos números. Ya es suficiente caos. Ya tenía. El siguiente, Alien Purga, es un número otra vez. Algo precipitado, además, es porque solo es un número y a veces hay un número bien hecho que empieza y luego a veces hay un número que empieza y acaba súper rápidamente y dices... Que te lo has metido para metértelo. Exactamente, y dices, ¿qué ha pasado? Este tiene un dibujo un poco así. Está bien, no está mal. Un poco caricaturesco, pero está guay. Y va sobre un planeta lejano. Esto me suena que lo he dicho, sí, ¿no? Ya. Sí, ya lo he dicho ya. Sí. Pues están estudiando los efectos de la lepra, porque los habitantes del planeta están todos leprosos. Y intentan crear, pues eso, están estudiando los efectos de la lepra sobre los aliens. Los aliens son una pasada, lo curan todo, ¿no? Sí, con la jalea real esa. Todo. Y les sale una especie de híbrido entre androide y alien, ya lo que falta, un sintético alien. O sea, un sintético alien no, una especie de híbrido entre sintético y alien. O sea, ya es una Hace tiempo que se han acabado. ¿Cómo puede ser que buscando una cura para la lepra salga un sintético o...? Pues se te juntan dos probetas y ya lo tienes. Y la compañía estima que esto es un gasto de dinero. Dice, ¿Para qué esta mierda? Leprosos... A todo por culo. A todo por culo. Y nada, y envían un emisario para hacerlo en el chiringuito. Y nada, y el último cómic del que vamos a hablar antes de hablar de Alien Resurrección es Alien Alchemy. Alien Alchemy... Se parecía a Boba Fett. Parecía a Boba Fett. Y eso va a hacer que el cómic sea bueno, ¿no? No, pues este cómic está bien. Son tres números. Sí, el dibujante Richard Colben. Richard Colben es de los mejores dibujantes que hay ahora mismo. Esto es así, ¿eh? No lo mire, porque esto es así. Puda. Si no te gusta, es que no entiendes una puta mierda. Hombre. Además, bueno, también hay una cosa. O sea, Richard Colben fue como... Su boom fue durante la creación del cómic underground estadounidense, se retiró y volvió en 1997, me parece, para hacer este cómic. Sí, o sea, volvió, hizo este cómic y después siguió haciendo cómics hasta... Ahora está haciendo historias cortas de Hellboy, cojonudas todas ellas. Y después de este repaso a la biografía de Richard Corbin, volvemos al cómic que... Richard Corbin. Que no está mal. Además, el guionista... Negras calvas, pero sí, eso es verdad. El guionista es John Arcudi, que además ha hecho ya un par de cómics de Alien. Y nada, es una historia, no lo creeréis, es de un alien en un planeta lejano. Oh, Dios. Y no se estrella a nadie, me dirás. Pero hay un profesor loco. No, son... Un cura loco. No, casi, espera, déjame. ¿Qué has preguntado lo primero? No se estrella a nadie. No se estrella a nadie. Los habitantes del planeta son los descendientes de los supervivientes de una nave estrellada. Lo sabía. Algo tenía que haber estrellado. Y entonces los religiosos que llevan el cotarro, pues son adoran a una especie de padre primero, que no voy a decir quién es para no hacer spoiler. Claro, nadie sabe que... Que intenta guiarles hacia la salvación. Y el que no quiere escucharles, pues le sueltan al oscuro. Invocan al oscuro, entre comillas. Todo el mundo ya sabe, se supone. ¿Por qué no hablan normal? ¿Por qué no dicen alien? Sí. No. Y nada, lo gracioso es ver quién es el padre primero y... Bueno, está bien el cómic. Está bien, porque el dibujante es... Joder, me podéis comer las bolas. Y aquí lo dejamos... La segunda parte del podcast. Ahora solo queda una. Volveremos. ¿Y cómo sé que solo queda una? Porque eres precognizante. ¿Os gustan mis risas? Sí, tus risas de fondo están quedando de puta. Son buenas, mejor que la mía, que de subnorm. ¿Qué ibas a decir? Que esperemos que sea la última, la siguiente. Espero. Porque no lo sé, porque como esto no es grabado a posteriori... Claro, ¿sabes? Claro, no lo sabemos. Good evening. I'm